Hola a todos. Antes de comenzar con el programa, me gustaría deciros que ayer terminamos de grabar el programa tarde, lo grabamos de una sola sesión, 3 horas y media hablando sin parar y sin hacer ni un solo descanso, y se nos olvidó añadir un audio de un oyente. Cristóbal, un amigo, un conocido de las altas esferas de Luigi Bercotti, nos envió un audio sobre la temática que estábamos tratando. Bueno, en realidad Luigi le dijo que íbamos a hablar del Spectrum, pero no, ya veréis que hablamos también de Amstrad, de MSX, incluso de consolas anteriores y posteriores, pero nos centramos en los videojuegos de los 80 y principios de los 90, cuando teníamos esos ordenadores personales que a día de hoy parecen casi prehistóricos y los videojuegos que tratábamos. Pues le damos las gracias a Cristóbal, escuchamos el audio que nos ha enviado y luego ya continúa el programa al completo. Hola, ¿qué hay? Me ha comentado Luigi que vais a hacer un programa especial sobre Spectrum, así que aprovecho para comentar el encuentro que tuve la semana pasada en RetroPixel con Camilo Cela. Para quien no sepa qué es uno de los programadores que fundó Made in Spain junto con el gran Paco Menéndez, Carlos Granado y Fernando Rada. Empezó comentando cómo se inició todo esto, que fue en una beca a Estados Unidos de inglés. Allí tocaron su primer ordenador, volvieron a España y se apuntaron a informática. Estaban tan entusiasmados que pronto superaron a los profesores, porque en aquella época apenas había información, los profesores no estaban bien formados. Entonces, ellos se formaron mucho más que los profesores y les gustó tanto, se me vieron tanto, que dejaron a un lado el lenguaje que tenía principal el Spectrum, que es el BASIC, se pasaron al lenguaje ensamblador y gracias a ello pues ya vieron las posibilidades y empezaron a crear pues videojuegos. Y les fue genial, vamos, hicieron bueno, creo que son 3 o 4 juegos que hicieron, pero los que más fama tuvieron fueron los el Fred, el Sir Fred y el Misterio del Nilo. Que se vendieron bastante bien para lo que era aquella época, ¿no? Y como curiosidades, pues bueno, esta gente se considera a día de hoy leyendas, cuando a día de para ellos simplemente eran 4 amigos que se juntaron y hicieron y jugaron a hacer videojuegos. Y es el romanticismo, como decía él, ¿no? De toda aquella época. Y que una hermosa casualidad hizo que entrara en una habitación allí en Estados Unidos donde había un ordenador y se empapara de la informática. Esa fue mi experiencia en RetroPixel junto con la charla, en la ponencia de Camilo Cela. Mi experiencia particular con el Spectrum, no tuve en casa, tenía amigos y bueno, algún juego jugué, ¿no? Sobre todo también recordaba un juego de disparo con la pistola, me llamaba la atención. Pero la verdad es que el Spectrum tenía unos colores muy llamativos, muy fuertones y jamás me llamaron la atención, porque en mi casa también es que ya entró muy pronto un PC, pero ya de IBM. Entonces, el Spectrum tenía poco que hacer. Entonces, claro, cualquier niño ve un juego, ve otro, para mí era mucho más bonito ya el IBM. Pero sí que he de reconocer la historia del Spectrum, cómo se desarrolló, en qué época y con qué herramientas tenían los programadores, que es lo que hablaba Camilo Cela, ¿no? Que no tenían ninguna herramienta, no había tutoriales, no había nada. Y muy, muy poca información, más que el ensayo y error y intentar di divertirse por no matarse, vamos. Así que, bueno, esa es mi experiencia. Venga, un saludo a todos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito de Chuminadas Campestres. Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra de vino fresquito. Fresquito, ya estamos con la risa y todavía no hemos empezado, ¿eh? Estamos aquí otra vez preparando... Bueno, esta vez sí lo hemos preparado un poquito más de la cuenta. Que luego lo mismo, estos capullos me están diciendo de hacerlo improvisado de charla, pero voy a intentar meterlo por vereda. Y antes de nada decir, cofrades, a la calle, que estamos en Semana Santa, y este programa, aunque no vais de eso, pero siempre va a tener ese olorcillo a incienso y a pestiño y a espinacas con garbanzo. Si tú lo dices. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Me ha asustado. Porque yo no tenía nada de la Semana Santa. Hombre, pero bueno, estamos grabando en viernes de Dolores. De Pain, de Dolor. ¿Eh? Viene de Lola Correlola. De que si, el que las personas que celebren su cumpleaños mañana se puede decir que nació después de los Dolores, ¿no? Cierto. Como decía Chiquito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Iba a decir, y hablando de humor, Luigi, ¿qué tal? Muy bien, muy espera, espera. El ayatola de la rancio, la psicofonía de los directos, el aljibe de caca, ¿cuál? Terrorista. Terrorista del humor, el under joker, ese es el último que has tenido. Sí, era el terrorista y el... ¿Qué era el otro? Cementerio de los chistes. Eso, el cementerio, el cofrade. El ayatola de los rancios. Ya hay que hacer un guión con esto. El cofrade, sí, casi. Ya es que... Un tier list. Sirve para ejercitar nuestras neuronas de la memoria. En vez de comer rabillo de pasa. Eso es. Te gustas comer rabillo de otra índole. Con perdón de la palabra. Con perdón. Y por índole. Nada, pues sí, vamos a ver este programa cómo sale. Hablando de ejercitar la memoria, yo la verdad es que... En vista de lo que vamos a hablar, que supongo que el oyente ya lo sabrá porque ha pinchado en el enlace y ahora ha leído el título. Pero bueno, esto estamos hablando de una época ya muy lejana y de la que yo, pues, hombre, tengo ciertos recuerdos, pero no sé hasta qué punto voy a recordar muchos detalles. Pero vamos a ver cómo sale la cosa. Y aquí a mi diestra tenemos, porque hoy estamos haciendo el programa presencial aquí cuatro miembros, con perdón de la palabra, del equipo, y estamos esperando que se una Baldi, que lo va a hacer, iba a decir telepáticamente, vía oral, vía hangout. Y aquí a mi diestra tenemos al gran Álvaro Chinillo. Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, gran, no me levanto mucho del suelo, pero gracias por... Claro, porque si no sería chinazo, ¿no? Claro. Soy chinillo, pero de grava, de suelo. Gran, fiber, gran. Bueno, aquí hablando de chinazos, sí sabemos quién tiene el chinazo metido. El gordo. Por cierto, permitidme que haga este comentario. Creo que aljibe de caca es de los mejores motes que he escuchado en mi puta vida, pero de lejos, ¿eh? ¿Hemos contado de dónde viene? Creo que lo contamos la primera vez, sí. ¿Te acuerdas de la primera vez? La primera vez que lo usamos, pues no sé yo cuándo sería, pero ya llevamos con el aljibe de caca bastante tiempo, ¿eh? Sí, es que estuvo muy bien. Y más, ¿quién es el responsable de ese mote? Que es una persona... Sí, un doctor. Okay. Un doctor. No, que era una época en la que yo estaba con unos problemas intestinales un poco graves, ¿no? Y, I feel you. Y entonces, pues, el doctor me dijo que eso en ese momento no se podía operar de la forma habitual porque tenía ahí dentro lo que podía denominarse como un aljibe de caca. Y cuando se lo comenté aquí a Benal, pues le hizo muchísimas gracias. Pues yo pensaba que no te había puesto, bueno, el mote, que no te había dicho eso el doctor, sino que te lo había... A ver, el doctor no dijo que yo fuera el aljibe de caca, sino que lo que mi colon, que era como un aljibe de caca. Ah, no, pues yo pensaba que había sido... ¿Tú visto al colon? No, un día que había ido al Unicaja y que después había ido a comer con Daniel Barranquero, con... No, que va, que va, no tiene nada que ver eso, no. Que va, que va, que va, eso fue... Eso fue el médico que explicándome lo que me iban a tener que hacer, pues me comentó eso. Pero la elección de esa palabra se podría haber dicho bañera o receptáculo, ¿no? Depósito. No, aljibe. Un aljibe. O sea, que la palabra prácticamente de campestre, ¿sabes? Me flipa, vamos. En el pueblo sería una alberca, ¿no? Una alberca. Ah, una alberca. De mierda. De caca. De popó. Bueno. Bueno, ya hemos echado los 5 minutitos de chanza y de burla y nunca mejor dicho, redundando la palabra de mierda. Mofa, befa y escarnio. Sí. Y vamos a hablar de videojuegos, no de videojuegos de Spectrum, como alguno que otro ha ido por ahí diciendo, sino videojuegos de los 80, principios de 90... De Amstrad, Spectrum, ¿de qué más, Chinito? Profesor, tengo una pregunta. ¿De qué más? ¿De Amstrad, Spectrum? No, tengo más? Una pregunta, en serio. ¿Sí? Que es, si en cine de barra se habla de cine y luego hay vinilo de barra que se habla de música, ¿esto dónde se mete? Mando de barra. No, es que... no, eso suena, eso suena a rabo histórico. Recreativo. No, cuando hicimos el podcast... De hecho, la descripción del podcast viene... que te lo digo de memoria. Dice, hablamos de películas, series, música, videojuegos y de... Chuminadas campestres. Sí, de chuminadas campestres. O sea, que estaba metido... Y ya hemos hablado más de una vez de videojuegos. A lo mejor de manera tangencial, por ejemplo, en el de David Lynch hablamos de videojuegos, pero también estuvimos hablando del Street Fighter, que Luigi nos dio un audio que le había pasado a alguien de sus conocidos. ¿Me escuchas, Luigi? Sí. Es que como te veo con el móvil, digo, parece que estás viendo una peli. No, sí, te escucho. No, es que dice, podcast cine de barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Barra leño fresquito. Dice, hablamos de hashtag cine, hashtag series, hashtag videojuegos y todo lo que nos gusta. Punto y seguido. Siempre con spoilers. ¿Eh? Esa es la descripción. Entonces, el que viene a cine de barra sabe que vamos a hablar. Podríamos poner cultura pop general. ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién está ahí? Adelante, ha sonado Ding Dong a la puerta. Sí, sí. ¿Quién está ahí? El de Amazon. Ha marcado Ding Dong. ¿Quién está ahí? Es al 3C, ¿no? Con un triple, ¿no? Ya tenemos aquí a Valdi. Buenas, Valdi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¡Uy! Una psicofonía del directo. ¡Uy, qué voz, qué una alto! Cara de Hermes. ¡Qué alto! ¡Argumosa! Hola, Miguel. A ver, habla. La filosofía, la psicofonía del infierno. Valdi, que llevamos sobre 8 minutitos y tal y estamos con la presentación. Que todavía no hemos dicho de qué... O sea, estamos empezando a decir de qué vamos a hablar. Que vamos a hablar de videojuegos. Yo quería preguntarte si por... tu juventud y los videojuegos, si los videojuegos... Vamos a empezar a tocar narices ya, ¿no? Tan pronto. Sí, era... ¿Cómo eran los analógicos, los videojuegos analógicos? Claro, en la rana, que tenías que tirar las monedas, ¿verdad? Y meterlas por la boca de la rana, y esas cosas, la petanca, el boliche, claro, ese tipo de cosas. Rayuela, de cortazas, ¿no? Claro. Los masculillos, ¿no? Claro. No, ahora me voy a preguntar por el POM, ¿verdad? Que yo estoy preparado para este tipo de preguntas. No, pero eso no entraría, porque hemos empezado a decir que vamos a hablar de videojuegos de los años 80 y 90, pero... en Astran, Spectrum, MSX, no sé si meter también ahí el Commodore, y yo creo que ya, esos serían los formatos. No vamos a hablar de PC, ni del PCV, ¿no? Estaba también el PCW, ¿era el PCV? Yo, me suena eso, ni del Mac antiguo, hombre, ni nada. Vale, son juegos de ordenador, no son juegos de videoconsola, ¿no? Exacto. Exactamente. Ni de arcade. Exactamente. Vale. Aunque sí me gustaría que me contarais brevemente cuál fue vuestra primera toma de contacto con los videojuegos. Todavía tiene que hablar del Pong. Yo también jugué al Pong. Pero hablamos de los juegos de estas máquinas, ¿no? Entonces, o en general. No, en general, los videojuegos. La primera vez que probaste un videojuego dijiste, hostia, ¿esto qué es que se juegue con la tele? No, incluso, ya no hablo de lo que se llamaba antiguamente las maquinitas, que era no la Game Boy de ahora, sino la Sí, la chiquitita. Nintendo del Donkey No, Kong. no, no, no, había otras más pequeñas que Sí, eran, que tenían un Tamagotchi. solo juego, Sí, tenían dos o tres es que botones. eran Y de Nintendo había. yo tenía de esas, eran de Nintendo, efectivamente, Sí, que vaya. tenían dos o tres botones dependiendo de la complejidad de la maquinita, lo que se llamaban maquinitas antiguamente, y tenían mode 1 y mode 2. Yo Se tenía llamaban Popeye. Game and Watch Por ejemplo, y ahora son una Popeye, que tenía reliquia. que coger latas de espinaca, ese lo tenía yo, el de Sí, Popeye. sí. Y había otro de Nupi, que tenía una raqueta y que iba subiendo y bajando y le tiraban pelota a Yo Nupi. recuerdo que tenía uno de tiro al plato. Y hacer pizzas. Sí. Pero ahora las están reeditando ahora, ¿eh? Las venden bastante baratas, de hecho. Bueno, relativamente. La Pues de eso. Popeye retroiluminada, esa era Pues un si pelotazo. me habláis un poquito, no tanto de las maquinitas estas, sino un poquito de la primera vez que jugaste, no a un, tampoco arcade, tampoco en un recreativo, sino en la casa de En un tu casa. vecino, de un primo, de un amigo, o en vuestra propia casa. Venga, Valdis, tú que has llegado el último. Bueno, yo ya sé que no puedo hablar de esto, pero realmente mi primera experiencia con un videojuego fue con el Pong, que es el primer videojuego de la historia de los videojuegos, ¿no? Fue en casa de unos primos míos que tenían, bueno, tenían que le habían comprado este aparato y que lo tenían enchufado a la tele, y aquello fue como, no sé, una cosa sorprendente para mí, el ver esos dos palitos, uno a cada lado, y mover con eso, con unos mandos que tenía para mover los palitos. Eso me pareció flipante y no me quería ir de la casa, ¿no? Estuve enganchado muchísimo tiempo jugando y no me quería ir. Entonces, de ahí nació mi adicción a los videojuegos, que no es tanta adicción, pero sí que le he dedicado demasiadas horas, quizás más de las que me hubiera gustado haber dedicado en mi vida. Bueno, pero ya sabes lo que dices, ¿no? Mejor que estés haciendo eso que por ahí delinquiendo, ¿no? Sí, Claro, drogándote, o que drogándome. Y esto más o menos, espérate, voy a Oye, decir, esto que drogarse fue. y los videojuegos también está muy de la mano. De hecho, os recomiendo, si no lo habéis visto, un vídeo de Bitey Bait que habla de cómo pegó el pelotazo PlayStation. Que Sony, o sea, estaba la Mega Drive y estaba la Super Nintendo, y Sony lo reventó gracias a los porros. Y el Pero FIFA, ¿no? el vídeo, está guay. Bueno, sigue, Valdi, perdona. No, no, te iba a decir que esto tuvo que ser pues a finales de los 80 probablemente. Perdón, de los 70 probablemente, o principio de los 80. Quizás más finales de los 70 que principio de los 80, cuando jugué al Pong por primera vez. Y creo que por única, no creo que volviese a jugar más a la madre. No sé si la rompieron o no la rompieron mis primos o qué, pero no recuerdo que volviese a jugar. Jugué una sola vez y listo. Pero Fue una mi primera pregunta, experiencia. ¿y eso en qué plataforma lo jugaba? En la tele. Eso lo Por el enganchaban cable a de la la tele. antena. Eso era Sí, el Atari, exactamente. el Atari, con un Atari Pong. Atari, ¿no? Ah, vale. Eso sí, me imagino que sería un Atari. Yo no sabía ni lo que era. Pero lo enchufaron a la tele y tenían unos manditos y era Yo tengo una nada, eso. en mi casa. Yo ahora cuando hable yo. Iba por el cable de la antena y el mando era una redonda. Una redondica que Una movía, bolita, ¿no? lo removía y depende de la velocidad con que le daba, el palo iba más para arriba o más para abajo. Y una pistola que nunca llegó a funcionar para Exactamente. jugar al tiro al plato. Bueno, pues ya que estaba. Sigue tú, Fran. Plisken. Ah, mi identidad secreta, o sea, de verdad. Se le ha caído el antifaz de la cara, ¿te Madre das mía, ya no cuenta puedo volver a mi vida normal. Que, pues, igual que Valdi, la primera vez fue esa, con el Pong. El juego era el Pong y ya te digo, ese de tiro al plato. Que la pistola estaba guapísima, pero no funcionaba. Era un pistolón enorme, como más grande que la de Harry el gustan sucio. las pistolitas? Era un pistolón. La Y Smith & Wesson. una cosa así. Y nada, ese fue la primera. Igual que comentó Baldi. Estaba súper chulo con el palito ahí, dándole al manubrio. Uh-huh. A mí la pistolita no me la sacaron. O sea, no sé si tenía o no tenía la pistolita. Pero, menos mal. Pero a mí no me. Nada más que me dejaron jugar al Pong. Yo también era el pequeño, el primo pequeño, había mucha diferencia de edad. Y me imagino que pensarían que no me dejaban. Lo bueno que era la pistolita, no me la dejaron. Es que sacar la pistolita. No sé si existió. Si existió o no existió la pistolita, no tengo ni idea. Sí, Chinillo y yo íbamos a decir el mismo comentario, ¿no? No, yo iba a decir otro. Sacar la pistola y no usarla es de parguera, tío. Claro. Yo iba a decir que no estaba en el barrio correcto para enseñarse la pistola. Bueno, y tú, Luigi, ¿cuál fue tu primer toma? No me digas que fue con el juego de los Monty Python. No. Yo el primer recuerdo que tengo de jugar a ordenador... era cuando iba a visitar... No, no he dicho ordenador, he dicho videojuego sin que sea arcade. Sí, bueno, sí, pero... El Atari no era ordenador, era bueno, vale, consola. Sí. Yo lo primero que recuerdo es cuando iba a visitar a casa de mis tíos abuelos, que mi tío abuelo tenía un ordenador ahí en un cuartito y tenía juego, que al principio eran con los disquetes estos de así blanditos, ¿no? Antes de ser los disquetes de 3.5. Era 5 y cuarto, vale. Y que luego después ya le metí un disco duro y tal. Me acuerdo que estaba, creo que estaba el Space Invaders por ahí. Creo que había un juego que era como una especie de pájaro que había como una pirámide así con varios cuadraditos. Iba pegando salto el pájaro. No sé si os suena ese juego. No. Luego otro que había de un gato que iba como por una valla así y tal, y se caía, no sé qué. No te puedo decir mucho más y más detalles, pero el primer recuerdo que tengo de jugar a videojuegos. ¿Y tú, Chinillo? Pues mira, lo primero, déjame hacer un comentario, que aquí se ha hablado del Pong y del Atari, pero el Atari es una consola, y en teoría no estaría permitido hablar de juegos de consola. Pero bueno. Como fue el primero, lo voy a aceptar. No, pero yo la que jugué, no, ya tengo en casa, no se llamaba Atari. No sé lo que era, vamos, y solamente tenía dos juegos. Habría muchas réplicas, supongo, ¿no? Sí. Era una pirata, hubo muchas copias del Pong de Atari, y probablemente la que tenían mis primos también era una copia de estas piratas que se replicó en el mercado español, me imagino. No creo que tuvieran un Atari original. Claro. Pues yo la primera experiencia que tuve, si no recuerdo mal, no fue con el Pong, sino fue con otro juego, porque mis padres tuvieron la feliz idea, y desde aquí les mando un beso, porque eso me condicionó bastante mi vida, me apuntaron a clases de informática cuando empezaron los ordenadores. Yo no ni siquiera tenía un ordenador en mi casa. Y pues ahí me enseñaban, yo no sé ni qué me enseñaban, o sea, ni me acuerdo. Sería Basic o el logo. Sí, ¿no? Sería programar en Basic, pues lo típico de poner una palabra que te salga, cosas así, ¿no? Primer contacto de informática. Y había un juego allí que era el Zaxxon. El Zaxxon era un juego de naves, pero con perspectiva isométrica. Y eso era como ver, yo qué sé, el futuro delante de ti, básicamente. Y creo que fue esa mi primera. Luego ya sí que, pues, miré los juegos tipo así consolilla, como rollo del Pong y todo esto. Pero esa fue mi, como lo que me enganchó. Fue droga directamente. Fue chupar un sapo en aquel momento. No, pues en mi caso, como ya he contado varias veces, a mi padre le encantaba la tecnología y tenía todo lo nuevo. Antes de que, digamos que él era el conejillo de India, salía algo nuevo, se lo compraba y luego fracasaba. Pues en una, además de el vídeo 2000 de Philips, y el LaserDisc, yo creo que, y el LaserDisc también de Philips, ambos fueron un fracaso absoluto. Dentro de que tenían mucha calidad, pero sería entrar en otro tema de por qué no cabía en el bolsillo. Exactamente. No, pero el sistema 2000 sí era bueno. El vídeo 2000 era mejor que el VHS, pero el otro sí fue un fallo de tamaño. Compró, yo no sé si tendría acción en Philips, porque me compró, pero yo era pequeño, no sé si lo compró antes de que yo naciera o al poco tiempo, con 2 o 3 años, pero yo recuerdo de eso, de tener una videoconsola, una Philips Videopack, que tenían los cartuchos bastante grandes, con una asita, y yo ahí jugaba a juegos. Pero claro, Eso digamos que no era, como hemos hablado, como has dicho tú, bien has puntualizado, no era un ordenador, ¿vale? La primera vez que yo vi un juego de ordenador, bueno, también mi padrino se compró un Spectrum que no tenía cassette y era con una especie de tarjeta de memoria que se le mete en un lateral muy chiquitito para programar, que no se lo compró para jugar, lo compró para programar. Y después mis primos de Málaga tenían un Spectrum y yo el primer juego que vi que a día, bueno, iba a decir a día de hoy seguramente no me gustará ninguno de los juegos de los que vamos a hablar, pero que él se ponía a jugar y yo me quedaba hipnotizado viéndolo y cuando lo tuve no me gustó fue el Saboteur. El primer recuerdo que tengo yo de un juego de Spectrum fue del Saboteur. Después ya vi muchos más. Y ya me metí en el mundo este de la droga. Valdi, a ver qué opinas. Mira, porque tenemos aquí un debate. Hemos tenido un debate antes de empezar el programa. Tenemos 100 carátulas de juego. 100 carátulas de juego para hacer un tier list puede ser una locura y que estemos varios días aquí grabando. Pero Totalmente. yo tampoco quiero hablar por hablar así de manera general porque nos podemos dejar muchos juegos y sin nombrar. ¿Cómo lo veis que hagamos paquetes de juegos por género a lo mejor y que vayamos metiéndolo en la categoría y hablar un poquito de ellos? También puede pasar que si no los vemos todos, hacer una segunda parte más en un momento dado, cada uno desde su casa. A ver, si me preguntan mi opinión, yo creo que es que paquetes de juego un poco Bueno, pero es injusto. por Porque género, va a por haber género. juegos, ¿qué hacemos? Eso por género. Juegos de fútbol, pues habrá juegos muy buenos y Sí. juegos muy malos. Entonces, igual que juegos de baloncesto, habrá Pero juegos hacer muy buenos y juegos que. juegos de deporte en general. Juegos de Ya, pero es deporte, que juegos juegos de de. deporte, ¿dónde los colocamos? ¿En juego, en No, no, memorado pero mucho no, pero o? es haciendo el tier list para en vez de ir uno por uno y tal, sino ir haciendo. Pues mira, vamos a ver aventura gráfica o de 3D. Y hablar un poquito del género y poner la Creo que lo que estás categoría. diciendo es no hacer un tier list general, sino hacer varios pequeños tier lists. No, y haciéndolo por grupo, por grupo, por si no hablamos de un género en concreto y tal, pero por lo menos que los de otro género ya hayan terminado. O sea, esté terminado y esté más o menos analizado. Es que si no, lo veo. Es que con 100 Yo juegos se como nos ha ido. de todo modo aquí tengo que decir que he venido pues por echar el rato, porque realmente no he jugado tanto. Soy el que tiene más edad para haber echado más horas, pero realmente no he sido un gran jugador porque tampoco he jugado tanto. Yo he dedicado mi vida a otras cosas más que al juego y realmente no hay demasiados juegos a los que haya jugado en Astra o en otro ordenador. Pues ya que habéis eliminado los PC, pues realmente no me queda mucho que aportar a este programa. Así que casi que mejor me voy. No, Yo no, nunca no. me fío de Valdis, tío. Es que seguro que sabe un montón de cosas y no lo No, no, de verdad que reconoce. no. De Sí, conoce al verdad que no, de verdad que no. programador o Sí. esto está basado en una en algo de un libro, no sé Es que qué. seguro que algún juego de ahí es suyo. Es que Sí. seguro. Sí, era colega de Lo Paco Suárez. asesoró. Oye, ¿tú conoces tal juego? No, sí, lo asesoré. Valdi fijo que en el instituto decía, guau, me ha salido fatal el examen, voy a suspender. Y luego te sacaba un 8,75 por lo menos, ¿no? No, no, además me da mucha rabia ese tipo de gente que hacía eso. Es verdad, sí, ¿eh? ¿Cómo te ha salido? No, muy mal, tal, no sé qué, no sé cuánto. No, pero si apenas he estudiado, lo he mirado por encima del apunte. Oye, lo que estoy viendo es que tenemos 11 videojuegos, pero en el tier list aparecen 95. Bueno, no sé. Habrá aranceles por medio. Bueno, no sé Ha cómo hecho lo una trampa. una trampa. Bueno, si queréis empezamos, ya que empezamos con los juegos de deporte, por ejemplo, más rapidito. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque aquí hay muchos y vamos a ir uno por uno mirando cuál es el deporte. Sí, Vale. sí. ¿Por orden alfabético? Pues creo que sí, Vale. que viene por orden alfabético. Ok. El primer juego que me sale, Aspar, que abrimos un melón, que es los videojuegos de gente famosa, aquí española, que empezó Venga. con el Fernando Martín, Basket Master, que tenía unos graficazos, pero al ser de los primeros, era un poquillo lentillo. Una curiosidad. ¿El Aspar dices tú? Bueno, no, es que estamos hablando del deporte y he dicho yo Aspar y me he ido al Fernando Martín. Pero nos vamos a ir de uno a otro, o sea que vamos sí. a ir comentando sí, sí. El que aparezca. Vale, yo si me permitía al Aspar le he echado mucha hora. Porque uno de los jugadores. Manda huevo. Le he echado el primero. La primera en la frente. Venga ya, hombre. Fuera. Ha sido poco. Fuera. Ha sido poco, pero ya, es que Eugenio. Le he echado mucha hora. Ya. Valdi, hombre, ya. Ya. Me da mucho, me da mucho coraje la gente que dice mucho, que... Me acuerdo de fliparme mucho en algunos circuitos como el de Rijeka, el de Breno... El de Breno Asen, estaba chulísimo. ¿Rijeka? ¿Eso en qué año? ¿En qué época? ¿Rijeka? Pues imagínate, estamos hablando del año 80 seguramente, ¿no? O de... Sí. ¿Finales de los 80 sí, puede ser? Bueno, el Aspar sí es de finales mediado. De los 80. Mediado. Sí, veréis, yo sé muy muy bien cuándo compré mi ordenador, porque mi Astra era el Astra raro ese que hubo, no sé si... mi Astra era un 472, había 464 y 664. ¿Pero y el PC? Mío fue uno que es un modelo que salió especial entre el año 85 y 86, que se llamó 472 porque la diferencia de esos CAS era que tenía una letra que era la ñ, era la tecla ñ, porque hicieron unos especiales para España, para salvar unos aranceles, y, en fin, una movida que hizo Sinclair, el de Astra, y por eso sé muy bien en qué año me compré el ordenador. Bueno, me compraron el ordenador en el Corte Inglés, y entonces, pues más o menos el Aspar tuvo que venir como poco tiempo después, debe ser del 87 o 86, no, quizá antes, del 86 más o menos. Y me pegaba una flipada muy buena con otro amigo que venía a mi casa a jugar al juego de Aspar y me caía. Además, tenía mucha gracia cuando la moto se caía, ¿te acuerdas, Menal? Que se hacía pop y se caía de lado. Se podía caer de lado o te podía explotar, que tenías tres motos para todo el campeonato. Efectivamente, también te podía explotar, sí. A mí se me... Justo cuando hacías la curva muy cerrada, hacía pop y se te caía de lado y te quedabas como... Se caía y se tumbaba. Yo tenía una anécdota con el Aspar. A mí el Aspar me flipaba. O sea, me parecía un juegazo. Lo que pasa es que tenía un pequeño defecto. Que era que en las rectas los demás jugadores, o sea, los personajes no jugadores te adelantaban, porque su moto corría más que la tuya. Y yo recuerdo que fui a Barcelona en verano, en casa de unos primos, un primo que también jugaba un montón, y este tenía un MSX. Y me decía que la par era una porquería porque no podía ganar y tal. Y el truco estaba en pisar el embrague un montón en las curvas, que se te quedaba la moto para, lo giraba, soltaba el embrague y iba toda hostia. Y te lo llevaba a los demás. Efectivamente, las curvas donde ganabas. Por eso algunos circuitos, como decía el de Breno o el de Rijeka, o el de Asen que tiene muchas curvas. Las curvas las hacía recta. Ahí los partía a todos, efectivamente. Sí. Exactamente. Cuando tenía una chicane, tú directamente ibas por medio. Sí, exactamente. Era un juego muy muy chulo. Pero es verdad lo que tú dices, que cuando tenía un circuito que tenía una recta muy larga, ahí se te pasaban todo y te daba mucha rabia. A mí uno es un juego muy que me molaba mucho y le echaba mucho tiempo. Ni idea, Julio. Yo no recuerdo haber jugado a ese juego, la verdad. Yo sí lo tenía. Claro, pero... es que aquí vamos a tener un problema, y es que los que tengamos un modelo de ordenador determinado, pues no vamos a conocer otro juego y... No, pero la mayoría era multiplataforma. Sí, pero me entero de los circuitos de la época y esas cosas, y del embrague y demás. Bueno, estamos pasando demasiado por encima de los juegos, ¿eh? Hay que pararse un poquito. Entonces, aquí un poco por acotar, ¿quién tenía Spectrum, quién tenía Astra y quién tenía MSX? Yo tenía Astra de disco. Yo MSX. Tú eras un pijo. Tuve dos diferentes. Uh-huh. Uno tenía cartucho y el primero no. ¿Y tú qué tenías? Spectrum con un doble pletina de la comunión de mi hermano. Doble pletina. Sí, es Galen. Yo tenía Spectrum Sinclair 128K. Exactamente, con la cinta de caseta integrada. Y una pequeña pregunta de trivial. Adelante. ¿Sabéis qué significa Amstrad? ¿Por qué Amstrad se llama Amstrad? No. ¿Valdis? Sí, hombre, por el... Astra se llama así por el... las iniciales de... ¿No? Exactamente. Alan Michael Sugar Trading. Alan Sugar Trading. Eso, ¿eh? Uh-huh. Que Alan Sugar es, fue presidente del Tottenham. Y, Spurs, go Spurs. Exactamente. Guys. Y también presentó el un reality show llamado The Apprentice, que luego fue en la versión americana. El presentador de The Apprentice fue nada más y nada menos que nuestro amigo, el de los aranceles, Donald Trump. ¿No sabía eso? Pues sí, un programa que era como Operación Triunfo de los Negocios. Yo vi varias temporadas de la versión inglesa. En Estados Unidos. ¿Eh? La gente llevaba como, eran como emprendedores y tenían que vender el producto a... Eso, que les ponían vale, tareas. He visto clips. A lo mejor les ponían una semana, tenían una tarea que tenían que negociar precios para comprar cosas lo más barato que pudieran. Otras semanas tenían que crear una campaña publicitaria, otras semanas tenían que vender cosas, ¿no? Make America Great Again, ¿no? No, pues sí, yo lo que pasa, la versión que yo veía era la inglesa, que el magnate, que era el que decidía a quién despedían y demás, era el señor ese, el Alan Sugar. Y en Estados Unidos, no sé cuál de las dos versiones vino antes, y en Estados Unidos el que hacía ese papel era Donald Trump. Así, ¿es posible que tú me hayas pasado, Luigi, algún vídeo de este programa? Y es posible, es posible. Me suena. A mí la verdad es que me gustaba mucho ese programa. Era como televisión en cuanto a realización y el ritmo que le daban y demás. Estaba muy chulo, la verdad. Pero que, ya digo, la versión americana no la llegué a ver. No sé si estaba también guay, pero a mí me gustaba mucho este programa. Estamos hablando de hace 20 años. Y estamos hablando de videojuegos. Muchísimo, ¿cierto? Oye, pues... off topic, ¿no os pasa que ahora veis o os llegan montonazos de vídeos de Donald Trump de hace 30 años haciendo de todo? Es decir, el otro día me pasaron uno que salía presentando a Kobe de Barcelona. Hostia, pues sí, no lo he visto era yo. Era como el representante de Kobe en Estados Unidos, una movida así. Bueno, y en la WWE también participó. También salió, hizo un cameo en El Príncipe de Bel-Air, por ejemplo. Seguimos con otro juego de deporte, pero me voy a saltar lo de por orden alfabético y para lo de los lo que hemos dicho de los nombres de los deportistas. El Drazen Petrovic de Topo, que ya venía Topo, es que yo digo Topo y para mí Topo no es esta empresa de videojuegos, para mí Topo es un insulto cuando alguien es muy torpe, eres Topo. Pues Topo, que hacía los packs en cajas de cartón rectangulares grandecitas y te metía postes, te metía un montón de mierda. Bueno, muchos de ellos, sí. No solo Topo. Y el Drazen Petrovic, el único año que estuvo en España, en el Madrid, antes de que se fuera a la NBA, esa espantada que tuvo, pues sacaron el videojuego y, oye, yo le eché también muchísimas horas de vicio al Petrovic. Yo no jugaba a eso, ¿no? Uy. No, ni idea de que existía. ¿No? Yo tampoco, yo sí me acuerdo del Fernando Martín, pero... Espérate que ahora tengamos Fernando Martín. Crítico. Pero ahora mismo, por el juego de Petrovic, la verdad es que no lo... A ver, igual lo jugué en algún momento, porque es que ya digo, es que como hace tanto tiempo y éramos tan pequeños. Hombre, esto es que como ya era un poquito más talludito, pues igual te acordarás más. Pero es que yo no tengo tampoco muchos recuerdos de un montón de juegos a los que jugaba, ¿no? Y yo me puse a mirar las carátulas que tenía todavía por ahí y había muchos que digo, ¿yo jugaba esto? ¿Esto de qué iba? ¿Alguno jugaba más? Yo lo tuve seguro, pero no era un juego que me flipase tampoco. Luego estaba el Emilio Butragueño Fútbol, que cuenta la anécdota ¿cómo se llama? El Paco, el que era de Fórmula Quinta, que fue distribuidor creo que era de Herbe. Bueno, distribuidor, que era el de Herbe. Ni idea. ¿No? No. Era Paco, no sé qué. Paco Pastor, puede ser. Paco Pastor. Paco Pastor. Paco Pastor. Sí, sí. Pues contaba de que con Fernando Martín ya lo petaron y que se fueron por Emilio Butragueño y que el padre, él cuenta la anécdota de que fueron a firmar el contrato para que pusiera el nombre al videojuego. Butragueño y el padre quedaron en un hotel y lo metieron los coches, él y otro que iba para firmar, el de Topo. Metieron el coche en un parque y llevaban dos cochazos, no sé si era un Porsche o una cosa así, y cuando el padre del buitre vio los coches que tenía, le apretó para que le pagaran más por poner su cara. Que lo que pasó que ellos estaban tiesos, no tenían dinero para sacar los dos coches del parking y tuvieron que irse en un taxi y volver luego para sacar el coche de parque. Contaba la anécdota del hombre este. Yo al Emilio Butragueño sí he jugado mucho. Lo que pasa que este se parecía mucho a un arcade, una maquinita, porque era Cenital, ¿no? era cenital y era muy lento. Y el videojuego, o sea, el arcade en el que, digamos, estaba Como el buitre, que tampoco era muy rápido, ¿no? inspirado, ¿sí? Estaba inspirado con las comillas. Era bastante mejor que los juegos de Lastra. Hombre, no era un mal juego, pero estaba entretenido. ¿Alguno lo ha jugado? Sí, ya ese recuerdo haberlo jugado, pero yo no lo tenía. O sea, era de esto que lo jugué en casa de algún amigo, así alguna vez suelta que fui a su casa y tampoco tengo tan recuerdo tan claro. Eso, sé que lo jugué y tal, pero en aquel, vamos, seguro que en aquel momento me gustó porque los juegos de fútbol molaban, ¿no? Si te gustaba el fútbol y tal. Pero no, ahora mismo no te sabría decir, la verdad. Bueno, vamos con el siguiente, con el que hemos ya hablado varias veces. Fernando Martín. Uno contra uno era. El lateral tenía unos graficazos. Era un poquito bastante lento. Uno contra uno a toda pista, ¿eh? A Sí, toda sí, sí. pista. Sí, A sí, sí. toda mecha. mí me parecía una maravilla. Me parecía una maravilla porque además le pillé el truco y le llegué a ganar ciento y pico a cero Ojo a el que Fernando no Martín. jugó, ¿eh? Ojo el que no, el que ¿A quién? dedicó No, su vida a otras porque cosas. ¿a quién humillaste? ¿A Tenía Audinori? un bug. Sí, el de No, el machacado. otro. Sí. No recuerdo quién era el otro. Era un tío random Random, sí. blanco. Sí. Como dicen ahora los chavales jóvenes. Entonces le pillaba justo el truco cuando estaba a la altura de su tiro libre. Y ahí directamente le robabas el balón y saltabas y tirabas el triple. Y enchufaba siempre, si lo cogía justo en el mismo punto. Entonces era, sacaba él, se la robaba, triple. Sacaba él, se la robaba, triple. Y así le llegaba a ganar eso, ciento y pico a cero. O sea, tú Y una jugabas no a cosa. divertirte, sino a humillar. A ver cuál podía hacer Jugaba la a ver mayor hasta dónde humillación. llegaba. Jugaba Pero a ver hasta dónde llegaba. Valdis, había un truco mucho más guarro que ese, que era y esto lo hicieron los programadores a cosa hecha, creo, que era si tú machacabas en tu canasta sin balón, anotabas. ¿Lo sabías? Ah, sí, yo no lo Ah, sabía. sí, yo lo hacía. Yo era Claro, muy claro. fullero, un Yo eso no lo marruña. sabía. Aquí Me acabo somos de enterar. fulleros. Sí, ahora que lo dices, es verdad. Y además que metía a lo mejor, ¿qué te digo yo? 20, 30 puntos de diferencia, después ya jugaba normal. Claro. Eso en el colchoncito. Bueno, yo no necesitaba ese colchoncito. Yo Yo no necesitaba, claro. Lo tiraba. No, no, pero no humillaba. sabía eso, oye. Sí, No sí, sí. sabía eso. Y había zonas específicas donde se sabía que si tirabas, como en la esquina, sabía que si tiraba era triple seguro. Si le pillaba el punto al momento de giro y soltar ahí, era triple seguro. A mí me gustaba mucho el juego de. Me gustaba mucho el baloncesto y era el único juego de baloncesto que tenía en el Astra y flipé muchísimo. Vale. Yo además que me lo llegué a comprar. Lo compré original, tengo que decir. Yo la mayoría de los juegos que tenía eran originales, porque en disco hacer las copias era complicado. Claro, Hasta que yo tú es aprendí que a tenías hacer disco, yo es que copias. tenía cassette. Claro, Yo en tenía cassette. casa Y era. hacía lo de Plisken de la doble platina. Hombre. No, pues yo no tenía pirata. Yo sí. Yo casi todo lo que tenía Porque era original. tampoco conocía a mucha gente allí en el pueblo que tuviera juegos también de Spectrum para piratear. La verdad que es que no había muchos ordenadores. Pero debo decir que creo, en la época, tener un juego original era mucho más satisfactorio que tenerlo hoy en Sí, día. ¿Sabes? Era sí. como, soy Dios con esto. Sí, sí, no, es que, digo, que no, no había muchos ordenadores. De hecho, cuenta el tío este, el de Herbe, ¿cómo es? ¿El Paco qué? Pastor. Paco Pastor, cuenta Paco que... Pastor. Que claro, los juegos valían carísimo, valían 2000 y pico. 2000 lelas. Sí, pero después te sacaban los lingotes. Claro, estos, claro, no, el pero él llegó con la historia de pirateo que hay aquí en España y tal, que somos los segundos más piratas después de los británicos. Pues tuvo una reunión con las grandes empresas, los distribuidores y tal. Diciendo que en España que así no se van a comer un rosco, que le bajaran el precio y que se iba a ser más barato. Y hablaba con los del Corte Inglés y los del Corte Inglés dice, pero oye, ¿cómo vamos a bajar eso que casi no vamos a tener ganancias ni nada? Y gracias a bajarle el precio, España era una de las potencias mundiales en la compra y consumo de videojuegos. Y luego fue él el que sacó los packs, los lingotes de juegos que digamos que ya estaba, ya digamos que no era novedad, exactamente, el retorno de la inversión ya estaba garantizado y tal, no iban a perder dinero, y hacía un pack donde era más barato, y ahí estaba los Megamix, estaba el top no sé qué, el top by topo, había uno que era, yo me acuerdo de los lingotes de Spectrum, sí me acuerdo de haber comprado alguno. Uh-huh. La mitad no cargaba, pero bueno. Vamos a cambiar de género deportivo. ¿Y acordáis del Frank Bruno Boxing? Sí. Sí, ese sí lo jugaba. Sí. Pero ese sí que era muy lento, ¿no? A mí me parecía exasperante. Oye, pues yo no lo veía tan lento. Como cada boxeador con el que luchabas cada vez era mejor y el primero era una patata, pues yo no lo veía tan lento. También es que era de los primeros. Estamos hablando de Pleistoceno. Estos eran de los más... De los primeros juegos de boxeo que yo jugué. Bueno, no sé si jugué a otro más, pero de lucha y tal. No sé. ¿Tú te acuerdas, no? Y le metiste ahora. No demasiado, porque yo te digo, me parecía lento y me aburría. Yo era de jugar mucho a los que me gustaban y probaba a los que no me gustaban, porque yo sí debo reconocer, y luego aquí públicamente, que sí era bastante pirata. Y que intercambiaba, me hice con un cable para poder conectar dos radiocassettes y grababa cintas que me dejaban y yo grababa cintas para otras personas, entonces eso sí, de forma gratuita y altruista, no cobraba dinero. Yo realmente originales tuve pocos juegos, tuve el de para Astra, me refiero. Los que venían con el lote de Astra, que te venían como 7-8 juegos cuando lo comprabas en cinta. Luego después tuve el Fernando Martín. Tuve uno de ajedrez que me acuerdo que me compré y que era exasperante, porque si jugabas a un nivel elevado podía tardar hasta 8 horas en hacer su movimiento el cabrón del ordenador. Y poco más, realmente no tenía muchos juegos originales, la mayoría de los que tenía eran todos copiados de cinta de... Y el Fran Bruno, por ejemplo, uno de esos. Y como tenía mucho, pues jugaba a los que me gustaban. Y a los que no me gustaban, pues no jugué demasiado. Por eso digo que no tengo... hay muchos a los que sí he dedicado muchas horas, pero después la inmensa mayoría o no lo he jugado o si he jugado muy poquito porque no me interesaban. Yo algo lo jugué también. Tengo recuerdos de que me gustaba, pero tampoco ahora mismo no tengo muchas imágenes mentales del juego, la verdad. Escucha, lo que había que hacer antes para buscarte las bichuelas para piratear, ¿sabes? Coger, de hecho, Andy, dos radiocasetes con un cable, que si no tenía doble pletina. Uh-huh. Yo recuerdo de que compraba mi hermano en la Super Pop. Uh-huh. Te vendía cinta. De, a lo mejor con canciones chorras, pero esa cinta te salía más barata que comprar una cinta original. Entonces tú le ponías, claro, esa cinta no tenía las platinas arriba. El Tesafi. Le ponías el Tesafi y lo borraba. Era una porquería porque grababas encima y se escuchaba súper mal. Claro, ponía Super Pop y luego era el Gaulet, ¿no? Pero sí, perdona, sí. Pligen, era mejor que se escuchara mal, porque si compraba cintas buenas. Yo me acuerdo de haber comprado cintas de cromo vanadio, que eran una maravilla, sí. Y era peor, porque realmente, sí, como tenía una gran calidad de sonido, no se escuchaba se escuchaba el ruido de estar grabando de con cable y no te cargaba el juego. Entonces tenías que comprar cintas que fueran mediocres para que pudiese cargar el juego. Bueno, y no estamos hablando porque... de Super Pop. Porque yo no lo sufría el set disco, pero no estamos hablando lo del suplicio este de estar 8 o 10 minutos esperando que cargara un juego. Con un ruido infernal y con luces que no aptas para... Estroboscópica. Para ¿por qué no sale parapléjico, coño? No, parapléjico. ¿Para qué? Epiléptico, coño. Te voy a decir como lo de Carmen Sevilla. Que en el bloque 22 te hiciera read error B o read error A. Carmen no Sevilla, soy parapléjico. Trato con bicicleta, el trabajo no... El trabajo no importa. Si no, tío, lo de error de carga después de estar X tiempo ahí con las lucecitas. Claro, pero además también conforme iba avanzando en el juego también tenías que volver a cargar, que no es que era solamente carga a día de hoy. La verdad es que la generación, lo hemos estado hablando antes en la cena, las generaciones actuales, el umbral de frustración que tienen ahora, que si algo tarda 30 segundos ya 30, les parece... 5 segundos, les... 10. Bueno, también es cierto que ahora las consolas muchas veces cuando la arranca tiene que hacer todas las actualizaciones, se puede tirar ahí varios minutos y demás, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo. No solo eso, cuando hay algunos juegos que son tan potentes, digamos, que cuando cambias de escenario tienen una pequeña carga, ¿sabes? Y eso también te impacienta un poco, y más hoy en día. Yo creo que entre eso y lo de las colas de la Expo, bueno, hicimos para... No, pero luego aparte también, en cuanto a lo de la tolerancia a la frustración, no solamente está por el tema de la espera de la carga, sino por el tipo de juego. Es que antes terminarte un juego era una proeza. Ahora más o menos... Yo no recuerdo haber llegado muy lejos en un juego de Depende, espectro. Porque mira, por ejemplo, uno de los juegazos que para mí estaría sin lugar a dudas en el top 10 de videojuegos, que incluso dos de ellos, te voy a decir dos de ellos, el Batman The Movie y el Robocop, esos dos juegos... que eran, cada pantalla era un tipo de juego distinto, a lo mejor uno era más de plataforma, de pegar tiros y tal, coche. Pero el otro era con coche, o uno que tenías que hacer una fórmula química, bueno, una fórmula química, adivinas cuál es el de este. Ese te podías terminar el juego en media hora o tres cuartos de hora como mucho. Y yo cuando me ponía a jugar me lo jugaba una y otra vez, era de empezar el juego a terminarlo. Ahora, si tú estás hablando de Ghosts and Goblins, o está sí. hablando del Altered Beast, o está hablando de otros más difíciles, un nivel... Sí, en general, quiero decir en general, ¿no? Que a ver, que tú a la gran mayoría de los juegos a los que jugabas no te los terminabas, pero ni de coña. Ahora contaré yo la anécdota en uno, que preparando el programa me he dado cuenta cómo tenía que pasarme yo el juego. Que a mí me mataban siempre en una parte y el otro día me enteré cómo, cuál era el final y cómo se hacía el final. Machacando en tu canasta, supongo, ¿no? No, ahora hablamos y llegamos. Es que ahora puede guardar. Claro, ahora puede guardar. Es el progreso, la clave. Pero antes no, antes empezaba y tenías que acabar. Bueno, pero yo solo recuerdo haberme acabado un juego, que el Green Beret. El Green Beret sí me lo empecé y me lo acabé, que tardaba como 2 horas y pico en acabármelo. Sí. Y al final te ponían el himno americano. Que era una cosa muy, muy bonita y muy emocionante. Y el único juego que recuerdo haberme acabado porque lo empezaba y conseguí por fin superar en las fases en las que me mataban y las partes en las que me mataban, pero en otros, como dice Luigi, pues, no había forma humana de acabárselo. Pero en muchas pantallas, o sea, en muchos juegos, entre pantalla y pantalla o nivel y nivel, tú te daban un código y metías ese código y luego podías jugar. De hecho, yo recuerdo que en la Micromanía, además de los Pokés, que era eso, programita y tal, que tú los metías para arrancar el juego donde te... Los piqui y poke eran, los piqui y los poke. Que eso eran los codigazos buenos para tener vida infinita y tal. Además de eso, te daban los dígitos para jugar. De hecho, alguno que otro que tenemos aquí de Dynamics para jugar en la segunda parte del juego, que normalmente la segunda parte era casi otro segundo juego, que tenía otro gráfico, otros personajes, otra dinámica, lo hacía cuando terminaban la primera parte, te daban un código que lo metías para poder jugar la segunda. Perdón, permíteme hacer un comentario. Tú decías que hoy en día se puede guardar partidas y tal. Bueno, desde hace tiempo, ¿no? Pero es que en aquel momento no era solo eso, sino que hoy en día los juegos te atrancas y tienes una luz de neón que te dice: por aquí, amigo, vente por aquí, estoy aquí, En te estoy amarillo. esperando. Y antes era como... O tiene un video de YouTube con el Exacto, gameplay que te dice dónde puedes seguir. Manitas arriba. En aquella época, pues bueno, a lo mejor en alguna micromanía, igual te decía sí. antes. Sí, venía algún... en plano. El mapa, sí. Pero claro, es que ahí era. Es que él, cuando te atrancaba en una cosa, es que eso era que no había forma de. También estaban las cartas al director que la gente enviaba Sí, es verdad. cuando se quedaban atrancados en Sí, una pero claro, parte. pero una carta que llegara, que Claro. saliera, que te llegara. Y Sí, después sí, estaba sí. también el bocinazo que se escuchaba desde la habitación de al lado. ¡Niño! ¡De allá el ordenador! ¡La tele! No, es que esto no es la tele. Los marcianitos, los ¡Fuera! Yo no tenía ese problema porque el Astra era mucho más potente que el Spectrum, pero a mí me compraron el monitor de fósforo verde, que eso era una puta mierda, porque supuestamente era mejor para los ojos. Así estoy yo con la presbicia y con Eso es la genética. y con la progresiva Tus padres tienen gafas los y con la dos. gafa progresiva, pero en aquel momento lo veías todo verde. Digo, ¿para qué quieres un ordenador Claro, y te. potente con colores? Perdona, y tenías tu propio monitor que no fastidiaba en la televisión Sí, de nadie. claro, Tú yo tenías tu jugaba. propio monitor y podías jugar tú de forma autónoma. Claro, yo llegaba Yo al verano y jugaba cuando llegaba en la mi hora de casa, la en el cuarto. siesta no podíamos jugar porque estaba. Cristal y topacio, ¿no? ¿Qué era? Cristal y Topacio, estaba el Tour de Francia en Ah. verano. Pues ahora vamos a hablar de juegos de ciclismo, Mi ¿sí? padre veía el ciclismo y nosotros, pues, esperaba que terminara el ciclismo con Perico Delgado, el juego, para que el Tourmalet, para poder jugar. Y esa experiencia luego se volvió a vivir cuando vio internet y no podía llamar por teléfono. Entonces estaba Ah, incomunicado. Es lo claro. mismo. Descuelga el teléfono. Aquí se escuchan unos ruidos raros. Bueno, venga, vale, ya está. Con arrakis y todo esto. Bueno. O cuando llamaban y se cortaba. Mierda, ya Claro, se me cortó sí. internet. Han llamado. Y llevo 2 horas para bajarme una canción y por el Sí, Napster ya ahora no exactamente. va. El Ares. La Por paciencia el de nuestros Kazaa, por el padres. Kazaa. Uy, el El Kazaa era Kazam. maravilloso. Bueno, ahora el siguiente juego yo lo metería dentro de una categoría Especial. especial. Especial, Macía. Que el siguiente juego es el que aquí abrimos otro melón, que es cómo lo pronunciábamos entonces y cómo se pronuncia ahora. El siguiente juego es el Hyper Sport. Esa es otra de la pronunciación. Claro, Es un tema el bueno. Hyper Sport. No, fijo que antes no se lo No, pronunciábamos no, así. eso sería ahora, pero en aquella época era el Hyper Sport. El Hombre, Hyper el Game Sport, Over. todo El Game acordáis. Over, Game el Game Over. Over. Por Todos favor. acordáis del Hyper Sport, ¿no? Claro. Bueno, Track and Field, ¿no? No, yo Bueno, no jugaba estaba eso. el Hyper Sport, a eso voy. Estaba el Hyper Sport, el Track and Field. Luego había otro que se llamaba Gold, Silver and Bronze, que era del mismo estilo, Y el Hyper Olympics también. y el Daily Thompson Ese sí me suena. Decathlon. Decathlon. Todo esto Sí, sí. en Astra y Spectrum y Sí, demás. sí, sí, Pues. sí. A mí me suena el que has dicho último, de que era un atleta, el nombre de un Sí, atleta. el Daily El Daily Thompson, Thompson, claro, era un atleta británico, inglés de sí, Decathlon. de Carlón. Sí, Sí, sí, sí. me suena. Pues este Sí, tipo, este juego fue son. medallista olímpico, sí. Claro, después Fue también con había Ángeles, creo, el ¿no? Winter Games. Sí. Había varios. Incluso voy a meter aquí uno. Ahora después lo digo. Que es muy parecido a este, que son juegos de distintas modalidades deportivas. Que básicamente. Y ahora voy a abrir otro melonazo. Como siga abriendo melones, Montamos un puesto aquí. Otro melonazo que una voy a abrir. sandía. Estos juegos se jugaban sobre todo en las pruebas dándole a OP, OP, OP, OP, OP, OP, espacio. O al joystick a un lado o a otro y se acabó. Y ahora llega el siguiente melón. QA, OP, Ah, qué buena. O, OP, QA. Para mí era siempre fue OPQA. OPQA. Para mí siempre fue OPQA, vaya. Pero en el melón también se puede No, hablar del cambio para mí también. que se No, ha no, hecho. para mí era QA OP. No suena Bueno, bien, pero ¿a tío. qué os referís? ¿Cuá es lo mismo, eh? No, ¿Cuá, no, digo, no. es Es más que juego tú que decías. la derecha? Es que tú o decías QA OP espacio o decías OP QA espacio. ¿Cómo lo pronunciabas tú? ¿Cuá? QA OP. No, yo he dicho cuál. ¿Cuá? Claro, porque lo lees de izquierda a derecha. QA OP espacio. Bueno, pero él. Pero Me decía. horizontal primero, vertical después, no sé. Entonces sería Q O P A. Pero No. me parece mucho más interesante el tema de que se ha pasado de O P Q A A los a cursores. W A S D. ¿Es verdad? Ah. Eso se ha cambiado de repente y con el mismo Yo teclado. Yo es que no juego siempre, con perdón, teclado yo ahora. siempre he sido más de eso, ¿eh? Yo siempre he sido de WSAD. ¿Pero en juegos antiguos también? De tener los dedos ahí juntillos, sí. O incluso de tener AZ punto guión. Ah, sí. En horizontal todo. Que eso me permitía tener más... No sé, me gustaba más. Joder, madre mía. Sí. Yo, tenía las manos abajo del todo, es más cómodo. Sí, efectivamente. Era más cómodo, por lo menos para mí. Lo que me flipó una vez fue en el Corte Inglés, que, o sea, viendo como con el juego justo del de Lee Thompson, ¿no? Que era un quema teclado brutal. Porque, sí, sí. Ese era el que tenías que correr y saltar. Eso. Sí, y lo, sí. Eso, luego darle al espacio y saltaba. El espacio, ¿verdad? No ves que viaje le daba al Spectrum. Pero había una prueba, porque los 100 metros era pa, pa, pa, pa, pa, pa, pero había una prueba que eran los 1500 metros. Los 1500 metros destrozaba el teclado, tío. Destrozaba el teclado. Maratón no, no había. La milla, o los 1500. No, por suerte la más larga era los 1500 metros. Bueno, pues me flipó. Claro, yo tenía un joystick y yo le daba el joystick para un lado y para otro, que era lo normal. Bueno, pues me flipó cuando fui un día al Corte Inglés y me encontré a un dependiente, un señor mayor del Corte Inglés, jugando al Daily Thompson con el joystick al revés. Y moviendo, o sea, apoyando el joystick, cogiéndolo por la base y moviéndolo para los lados hacia abajo. Y me quedé flipado, o sea, eso, me petó la cabeza. Eso porque es lo que... era, dije, qué tío, qué máster es el colega. El hacker, el primer porque el hacker. Tío era mucho más rápido que yo. Claro, yo le daba para los lados con la mano, pero el tío simplemente lo dejaba hacia abajo y le daba con aprovechando la gravedad. Y era bestial. Y me dejó flipadísimo como un señor mayor, de que ya tenía como 40 años. Era un señor mayor de 40 años, hijo de puta. Pero Baldi cogía... Sí, obviamente. Perdón, cogía la base hacia abajo y solo cogía la base y movía el palo con la gravedad, ¿no? Con la inercia. Eso es. Es decir, el palo lo ponía hacia abajo. Sí. Cogía la base con la mano y movía la mano hacia un lado y hacia otro. Es cheating. Espectacular. Pero en serio, espectacular. A mí me dejó flipadísimo. ¿Vosotros habéis visto cómo juegan los jugadores competitivos de Tetris? También no. Ponen el mando al revés. Y le dan así de una forma súper rara, también que aprovechan para darle más rápido. ¿Tú es que no has visto jugar Tetris a la madre de un amigo nuestro del pueblo? Tenía el récord del Tetris. Y hablaba contigo y vendía en la tienda. Y vendía en la tienda. Y las piezas así. Y nuestro amigo mamá, ¿cuándo me va a dejar la Game Boy? Bueno, pues eso, era... Hostia, qué bueno. He metido todos los juegos estos de multideporte con pruebas estas repetitivas de QAOP. ¿Tú has puesto el Track and Fields, era? El Track and Field. Track and Field, que era por estilo. ¿Cuál? El California Games. Ah, iba el California Games. Es que no quería decirlo por si era una sorpresa o algo. No, es que me lo he comido porque... Vale. Como estaba mirando de deporte y este me lo he saltado, no pasa nada. ¿California Game tenía algo de bicicleta? Sí. Tenía skate. Bike, tenía surf. Surf. Tenía la pelotita esta que le vas dando toquecitos con el pie. Hacky sack. Había muchas. Y aquí quiero meter yo una que estaba inspirado en la película Oficial y Caballero, que a mí me flipaba este juego, que era el Combat School. Que era como Oficial y Caballero, las pruebas de Oficial y Caballero, una en pista de correr por la escalera y tal, otro de tiro y tal, pero era el mismo formato que el Hyper Sport, que el Track and Fields, que el Winter Game, que el California Game y tal. Todos estos juegos para mí es que me flipaban todo. Yo... Y ponía de nombre, perdona, ponía de nombre porque tenía solo tres dígitos para jugar, cuando te ponías a jugar. De iniciales. Claro. Yo ponía USA o URSS, pero con una S menos. Que estaban de natación y tal, y me hacía... O sea, me acuerdo de eso. Yo, el California Games es... probablemente sea el juego del que tengo más recuerdos de la época del Spectrum, porque me encantaba, y además que... Yo creo que el Astro no estaba. No. Creo que no. Yo recuerdo jugarlo también en casa de un amigo... Cuando iba a su casa a jugar o cuando él se venía a la mía y tal, y sí que es un juego que recuerdo que me flipaba, ¿no? Que tenía pues el darle patadita a la pelota, tenía el, creo que tenía el monopatín también, ¿no? Tenía pues varios juegos. Luego, en cuanto al que dice del Combat School, yo en Spectrum creo que no llegué a jugar, pero yo sí que me acuerdo de haberme viciado muchísimo estando de camping con mi familia, que había una maquinita de esta arcade en el bar, de Combat School y me encantaba. Era un juego que yo lo flipaba, pero en el arcade. Yo en el arcade no lo vi, pero en Astra, yo te digo que en Astra es que lo quemaba, es que era uno de mis juegos preferidos, porque es que mezclaba lo mejor de los dos mundos. Era como hermafrodita. Era por un lado los juegos de deporte, en plan como el Hyper Sport o el Hyper Sport, y por otro lado los de guerra. O sea, No me jodé. faltaban tetas, pero Bueno, incluso también tenía también una pantalla que era la última de la fase de entrenamiento, que era una pelea a puñetazos con uno. sí, no sería con el instructor. Con Aquí ya te digo, el instructor, exactamente. ¿Te llamaba Mayo? era oficial y caballero, salvo que no tenía. Uy, nada. No, di, habla, No, dice, habla, ahora lo para habla. todas las burradas que dices, te vas a cortar esta. No, bueno, que Como no. dijo el otro. Bueno, que no te venían las mujeres del pueblo para casarse contigo y luego fingir que estaban embarazadas. Eso no, como en oficial y caballero, por lo demás. ¿Y pasabas por debajo de alambre, de espino o algo Creo así? que sí, Es que es que me uno suena era un algo. circuito, y además que Una tienes que bajar de un tiempo. Uno era un circuito, porque en Hyper Sport y todo pista eso, americana, vamos. sí, en Hyper Sport y todo esto, tú tenías un tiempo, y en el Daily Thompson más, que era dependiendo del tiempo que hicieras, te llevaba unos puntos y tal. Y en este, bueno, y el además tenía tres intentos, estoy diciendo de memoria. Pero en el Combat School tenía ahí como un límite de tiempo para pasar la siguiente prueba. Y yo recuerdo que cuando cogías La escalera esa la horizontal. escalera horizontal iba, eso era mortal, el OP, OP, OP, OP, eso era criminal. Luego había otras pantallas que era de tiro al blanco también, ¿no? Sí. Es que ya estamos mezclando Combat School con Hyper Sport. Hyper Sport era una prueba, era Ah. tiro al plato. Pero sí, que posiblemente sería también una de tiro y tal. No recuerdo todas las. Pues que si nos tenemos que acordar de todos los de los Bueno, cien ya te juegos, digo, nos si es da. que es imposible. Vamos rápido, mira. El siguiente. Vamos Vamos rápido. rápido. Quiero verlo, quiero verlo. Si vamos a echar el programa solo hablando de deporte. Mira, el Italia 90. Yo ese lo jugaba a la Master System. ¿Sí? Yo tengo mal recuerdo de este juego, Dos, Master pero System dos. mal recuerdo porque me parece que era un juego malo de fútbol. Era malo, Era un el Master juego System 2 malo, era malo. pero es que esa portada en la que te salían Rugulia. Maradona, Gulli, Butragueño, Platini, creo que era Peter Shilton en la portería, La portería tiene que haber sido Rudy Dasayev. Voller. La portería tiene que haber sido Dasayev, que era el de Rusia. De Rusia, sí, pero, El de bueno, Rusia no, la en aquella URSS. época era La URSS, URSS con una Yugoslavia. S. La URSS con una Sí, S. la URSS con una S. Ese juego que seguramente no le pagaron ni un duro a ninguno de los que pusieron en la portada, pero el juego era bastante Y el malo. árbitro que era este que después se fue, ¿El se puso Colina? No, Colina con calvo. Colina era posterior. era Calvo posterior. de toda Yo la este vida. juego, yo una vez más, yo ahora mismo cierro los ojos y tampoco lo visualizo mucho, pero yo creo que recordaba que lo tenía. Y que yo sí que creo que lo disfrutaba, pero Oye, ¿la no lo portada no sé aparece Bayo? ya. ¿Eh? ¿No aparece Bayo en la portada? No, creo que Valle Bayo era era posterior ya. posterior. No ¿Sí? sé quién será el italiano. Yo No sé creo que quién Bayo, será el el primer italiano. mundial que fue el de Estados Unidos. Sería Esquilache, a lo mejor, ¿no? No sé quién sería. Porque venía. No, Esquilache no. Sería después de México, no tengo ni idea quién sería. Baldi. No, no, yo este juego no he jugado. Yo no soy muy de fútbol. De fútbol tenía uno que no veo que esté ahí, que es el Glenn Hoddle Soccer. ¿No suena ese? Sí, Era un sí. futbolista inglés que se llamaba Glenn Hoddle Que te y joden. que era muy malo juego. Entonces jugué a ese porque era uno de los que de los que grabé en una cinta de las que había mucho juego y pero era súper malo y no era yo muy de juego de fútbol, la verdad. Después sí que jugaba juego de fútbol en el ordenador, en el PC, pero en Astra no tenía juego de fútbol. Este no lo juego nunca. No sé ni cómo es. Yo opino igual, solo había un juego que no sé si lo mencionarás ahora, de fútbol que me gustaba y los demás no me gustaba ninguno. ¿Te lo adivino? A ver. Bueno, y es que para mí los dos mejores juegos de fútbol De Bueno, esta época hablo, ¿eh? de. Bueno, es que. meto tres juegos. Venga. Y ya nos quitamos de en medio. El Match Day, y en concreto el Match Day 2. Ya has acertado. Es que el 1 era bueno, pero el 2 era un pepino. Era muy lento, pero era lo más realista porque era un poquito en tres dimensiones. Y era una maravilla. Además, tenía la opción de darle con el tacón. O sea, pues ni me acordaba de eso. Sí, tenía tu muñeco. Tenía. Muñeco. El muñeco tenía. Para tirar para adelante tenía tres niveles de potencia, tres rayitas. Tú podías ponerlo automático o ponerlo fijo, las rayitas. Entonces, si lo ponía que se fuera moviendo, hacía uno, un disparo flojito, dos, disparo más fuerte, y tres, disparo pepino. Y se iba moviendo la raya y tú tenías que esperar para chutar. Pero si lo ponías completo, tenía esos tres y uno para atrás, que era darle de tacón. Que si lo ponías así, era una putada, porque si te pasabas, si te equivocabas, te la dabas de tacón. Pero estaba súper guay porque tú podías hacer remates de cabeza, tú podías centrar, podías enchufar a las cuadras. Eso sí, los porteros daban asco pena. Bueno, como en la mayoría de los juegos de fútbol. Pero era un juegazo. Era un juegazo. Ese es uno. Después te hubiera dicho el Mitchell, porque Mitchell tenía dos modalidades de juego. Me lo merezco. El primero, que tenías tú una serie de pruebas de hacer dribbling y toquecitos y tal, que estaba más guay que luego juego, el sí, juego, que el juego era de la Eurocopa. Y luego el tercero. ¿De la Eurocopa de qué año? ¿Del 88, del 92? Pues yo diría 88. Que era de. Sí, Italia fue en el 90, la Eurocopa sí. Por eso digo, del 88, del 92. Yo diría que del 92. Del 92. Creo, no lo sé. ¿Mundial? No lo sé. No, Eurocopa. No, Eurocopa eran dos grupos de cuatro. Olímpico? No, eran dos grupos de cuatro. ¿Coincidió con los Juegos? Ah, pues entonces. Ah, puede ser. No sé. Pues no sé, porque Michel con la selección, a lo mejor sería el 88. La Eurocopa del 92, que fue la única vez que ha ganado un equipo que no se clasificó para disputarla. Dinamarca. ¿Laudrup? No, estaba Brian Laudrup, no Michael. Michael fue. Abandonó la selección y cuando ganó volvió. Guay. Y el tercer juego que digo, que para mí es el mejor juego de fútbol de Astra o de este formato, era el Sensible Soccer. Que no se te quedaba la pelota pegada a los pies. Y tenía una cantidad, podía jugar Eurocopa, o sea, perdón, podía jugar Recopa, podía jugar UEFA, podía jugar Copa de Europa. Y te venía, que yo descubrí que el Inter de Milán no es el Inter de Milán. El Inter de Milán lo conocemos aquí, es el Internazionale. Y yo vengo a buscar el Inter y no tenía ni puta idea. Y estaba, ese juego era un juegazo. Comentario rápido, para mí el Sensible. O Sensible, como se diría hoy en día. No, estamos hablando con, de la época, estamos hablando con el acento. Eso era el soccer. Sensible Soccer para mí ha sido el mejor juego de fútbol de la historia. Para mí. Lo que pasa que en MSX creo que no estaba. Yo nunca lo tuve y no lo he metido aquí. Pero ¿en qué plataforma lo jugaste tú? En Nintendo, Super Nintendo. Yo recuerdo haberlo jugado en Nintendo NES. También puede ser que haya jugado ahí. Que yo creo que jugué en la NES. Pero ese es el juego más divertido que he jugado nunca de fútbol. Es que era una pasada. Era una pasada. Y claro, le podías dar efecto a la pelota y claro, era súper rápido. Incluso de cabeza. Sí, bueno, de cabeza y en plancha. De cabeza con efecto, digo. Sí. Sí, era espectacular lo que hacía la pelota en ese juego. Ya hemos terminado con lo de fútbol. Bien. Baldi, ¿tú jugó algo de fútbol o no? No, yo fútbol no, nunca he consumido mucho. y tampoco he jugado yo juegos de. Ya he jugado al PC fútbol, pero eso ya en PC, así que no. Vale. Pues mira. ¿Algo más de deportes o cerramos deportes? No, todavía queda. No, de deporte queda. Mira, ¿os acordáis del Panza Kickboxing? No. No. Yo me acuerdo de Kickboxing, la película. Pero, De nombre sí, pero nunca. No me gusta el juego de boxeo. No me gusta el boxeo. ¿Valdi? No, que va. Panza Kickboxing, pues entonces lo dejamos ahí. Era un juegazo. Vamos con dos de ciclismo. El Perico Delgado. Y creo que fue al año o a los dos años que sacaron el Tour 91. Ambos juegos dos de topo. que eran distintas. Pues parecía un poquito en Hyper Sport. Estaba la contrarreloj, estaba la de montaña, estaba el sprint. Cada uno tenía. ¿Y estaba Laurent Fignon escupiendo la cámara? Pues mira, el de Pedro Delgado era Pedro Delgado a seca, pero en el del turno 21 tú podías cambiarle los nombres a los ciclistas. Entonces le podías poner los nombres que quisieras. Y estaban los dos güey. A mí me gustaba más el turno 21 que el Perico Delgado, pero porque digamos que era la evolución del otro, eran de la misma empresa y que lo habían mejorado un poquito. Valdi, ¿tú jugaste a esto? No, tampoco. No, ni idea de cómo son. Bueno. Ni falta que sobra. Bueno, pues vamos rápido. Y creo que ya el último. Bueno, quedan dos juegos de. Queda el High Alive. Queda... Ah, bueno, vale. El High Alive. Venga, tírale, Plisken, que tú me hablaste de este juego. Yo me acuerdo, para mí era un juegazo, pero tú me hablas no, de este juego. Yo la verdad que en tu casa de jugar. Claro, que tampoco tengo mucho recuerdo. De chill, ¿no? En su casa de chill, ¿no? Ahí está, de chill. Digo, tío, de chill, ¿qué me dice? Es que intento hablar como la gente hoy en día, tío. Uf, entonces estoy chill, desfasado. Yo, de chill, bro. Yo escucho a mi hijo hablar y me quedo... En plan de chill, bro. En plan de chill. El otro día me dijo una balacera. Digo, ¿qué? Literal, tío. Digo, con ¿qué? El culo. No, todavía eso no ha empezado a decirlo. No, pero el otro día dijo una abreviatura y digo, ups, esto tiene que ver esto algo. Me huele a frenillo de pony, ¿no? Perdón. Sí, hombre, a frenillo de pony o a pellejo de cobra. Son dos expresiones, ¿no? No lo escuché en mi vida, Julio. No lo escuché en mi vida, pero me lo. El contexto me. Ay. Bueno, el High Alley que era la... ¿Pelota vasca? Bueno, no, no era... No, pelota... Cesta. Pelota mano. Era con cesta. Cesta punta, ¿no? Ah, era cesta punta. Punta, que... correcto. Cesta punta. Se juega en Miami, en Miami. Lo que salía en corrupción en Miami, la cancioncilla. Sí. Exacto, es que en Miami había bastante bastante seguimiento de la cesta punta. ¿Por y qué, tío? Apuesta y... ¿Por qué? Pues yo creo que tiene que ver con la emigración vasca en Florida, Sí, pensaba que era por Alejandro Sanz, vale. No, por suerte esto fue antes de Alejandro Sanz. Vale. Además, el tema de apuestas y tal, de la pelota vasca, pues supongo que allí también me motivó bastante. Tío, me parece una cosa súper random que, como diría la gente joven... ¿Qué me cuenta, bro? Bro, ¿qué me cuenta, bro? Deja que hable, hermano. En mano con doble M. ¿Man no, para llenar? Pues me parece una cosa tremenda que hubiera un juego de cesta punta. Es decir, es que... Era un juegazo. Si no digo que no, no pero... Sí, que, a ver... Sí, estaba guapo. Ah, vale. A ver, pero a que te referías que la cesta punta tuviera seguimiento en Estados Unidos. Te iba a decir que era un juego muy rápido, muy... Vale, tú te refieres que hubiera un videojuego de esto, ¿no? Claro, que a día de hoy... Pues tú lo imagináis a PlayStation sacando un juego de cesta punta. Sí. Escucha, cada mierda en Roblox. No se va. Que a día de hoy, vídeos ultra mierde, videojuegos que. Oye, nunca se ha hecho un juego de petanca, ¿no? No me suena. Para Game Boy, para la gente del Inserso, ¿no? Hay un nicho ahí tremendo. O de curling, que es la petanca sobre hielo, ¿no? No, mejor. De curling sí que hay. Oye, no te metas con Baldi. Ya viene ahí Baldi. No entre, Baldi, no entre. Claro, pasa de él, olvídalo. Pero con petanca, oye. Pues... Habéis ofendido doblemente. Primero petanca, que es un juego de personas mayores. Y ya sé que ahí estabais tirándome también otra No, para nada. Yo quiero un juego de petanca. El único que se ha metido contigo es aquí el amigo Aljibe, que está... A través del curling. Está tronchado de risa aquí. Y luego la petanca, os reí mucho de ella, pero en Francia tiene muchísimo seguimiento. Pero hombre, si yo... deporte muy, muy seguido. Pero si yo vengo de vivir en Barcelona muchos años y allí había, pero en pleno jardines del centro de la ciudad, campos de pequeños de petanca para jugar todo el mundo. Y gente joven jugando, ¿eh? Sinceramente, sí, no, con y el su abuelo, León, ¿no? En el norte de España también. Ay, yo no lo he dicho por el León también. Es curioso, la verdad, el juego. Pero hay un nicho, ahí está el God, bro. Pues sí, al final todo esto es por Luigi, que no, empieza a malmeter, Sí, además, era lo suavo, él lo suelta. Sí, no, ha empezado a decir, no, sí, lo de un juego que haya de cesta punta y tal, y se la estaba preparando, preparando. Es como... Es como la película de Rata la carrera. Empieza a preparárselo, tal, venga, bueno, curling. ¿Dónde viene el curling? Bueno, estaba en Winter Game, el curling. El High Alive, que era un juegazo. El único de tenis que yo recuerdo positivamente, que era el Match Point, que encima de todo te lo ponía todo en francés. ¿No había uno de Pete Sampras? Pero eso sería muy posterior, ¿sí? ¿No? Yo de ese ya no lo recuerdo. ¿No sería incluso en PC? Puede ser. No, en aquella época sería McEnroe, sí, o Becker. No, sí. Bjorn Borg. Yo recuerdo eso, el Match Point, que sí estaba muy guay. Y cuando te venía la pelota, tú le dabas al botón para darle el raquetazo y el tío no paraba de mover un lado para otro y parecía un ventilador. Y aún así fallaba, no le daba. Pero que el juego estaba curioso. Y más juegos de deporte. Pues yo creo que el mejor juego de deporte que no estaba en Astran, que estaba en Spectrum, que yo lo jugaba en casa de mi primo Raúl Senko, de aquí le mandamos un brindis y de nuevo os recomendamos que escuchéis su podcast, que ha empezado hace poco, que se llama Criatura Hueso, creo, y que está bastante bien, que hace entrevistas. Y era el Basketball 2-on-2, que era 2 contra 2, como bien dice el nombre, y que se atacaba siempre, se veía medio campo y la canasta arriba. Se atacaba siempre yendo hacia arriba, pero cuando tú robabas el balón y lo tenías, bajabas, iba al otro campo y cuando cruzabas la línea de campo ya fuera de la pantalla, te salía otra vez que iba subiendo para arriba. Que eso, esa parte era un poquito liosa, pero era súper guay. Era 2 contra 2, tú controlabas a uno y el otro le llamábamos el americano. Porque tú jugabas como podías y se la pasaba al americano y el americano hacía cada cosa que flipabas. Y era un juegardo, yo de los mejores juegos, bueno, seguro que el mejor juego de baloncesto que he jugado en este tipo de ordenadores. ¿Tú, a ti te suena, Valdi? ¿Tú que eres...? No, yo no, y mira que yo siempre he sido friki de baloncesto, pero no me suena ese juego y la verdad es que ahora mismo me está dando pena porque me hubiera gustado conocerlo y haber jugado a él. Tú me dices que era tan bueno. No me suena nada. Sería exclusivo, supongo, ¿no? No. Sí, es que está en Astran también, pero yo en Astran no lo vi, no lo pude comprar. Y lo tenía mi primo en el Spectrum. Y yo me quedaba embobado viéndolos cómo jugaban. Era una burrada. Y yo creo que con esto puedo estar equivocado. Pero, no, queda uno, que para mí es otro juegardo gordísimo. ¿Pero dónde está? Aquí, el ping-pong. Bueno, a ver, no había hablado del Emilio Sánchez Vicario, no sé si ese lo conociste. No, a ese era uno de tenis, que era malísimo, que jugaba contra Lendl y contra Vilander, pero tuvo su nicho también y en su momento vendió en el... Era un juego malísimo. Era eso, Sánchez Vicario jugando contra Vilander, contra Lendl. ¿Estefan Epe? Ese era posterior, ¿no? No. O sea, que, si yo, bueno, no era más o menos de esa época. Pero si no recuerdo mal, jugabas contra Lendl, contra Vilander, contra Gassi. Es que antes de decir Pete Sampras, me he acordado, digo, yo creo que Andrea Gassi igual sí. Seguro que tuvo que tener algún juego y tal. Andrea Gassi con pelazo. Sí. De la época. Antes de raparse. Pues la verdad es que te pones a pensar y dices, en aquella época la gran esperanza blanca del tenis español era Emilio Sánchez Vicario. Bueno, y también estaba Sergio Casal, que hacía una pareja los dos. Bueno, la gran esperanza. No fue, bueno, fueron medallistas olímpicos, si no me equivoco. Digo, sí, como doblista sí. Pero sí, que tampoco doble, te puedes poner a protestar porque al poco tiempo ya llegó... Bruguera, Berasategui era, ¿no? Y la Rese. Gente bastante. Incluso creo que en Barcelona 92, no sé si fue plata o bronce también. Jordi Arrese, sí, Jordi el que Arrese, decía Valdi, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y no. Arancha triunfó también, ¿no? No, sí, Arancha. Arancha sí. Conchita, sí que. Bueno, sí que... Arancha, Wimbledon, no, no, Wimbledon. O sea, la final de Roland Garros con Tati Figra, aguantando al fondo, tío. Esos veranos viendo en la piscina. ¿Era verano? ¿Roland Garros? No. Ese es junio, ¿no? Eso fue el tour. Eso era los tours el de tour Indurain. Tour de Indurain y Perico. Ahí aguantando al fondo a la ancha, Steffi. Qué manera más fea de ganar, ¿eh? Que era devolviendo. Bueno, tío, pero él aguanta, tío. Porque era incapaz de meter un punto ganador. Ah, tío, pero bueno, él aguanta. Yo conozco alguno que otro que en la universidad, cuando salía de marcha, también era devolver. Y así se pasó el juego, la carrera, devolviendo. Es muy feo, pero bueno. Ahí me perdí. Y no, yo decía el juego de ping-pong, que era súper peculiar porque se veía la mano y la raqueta. La mano suelta, sin muñeca. Sí. Ah, eso me suena haberlo visto en alguna captura de pantalla. Y eso era un juegardo. Luego se replicó en Nintendo también. Entonces igual en Nintendo donde lo he visto. Eso era un juegardo. Date cuenta que era de Konami, Date cuenta que muchos de estos juegos sentaron base para muchos juegos posteriores. De hecho, hay muchos ports que se hicieron arcade incluso, ¿sabes? Claro, porque en verdad la Nintendo, la NES, fue pocos años después. Pero entonces, este tipo de cosas que estás diciendo tú, ¿cuál era el camino más habitual? ¿De Spectrum, Astran, arcade o al revés? Yo creo que hubo de las dos cosas. Pero... Es que no tengo... O sea, obviamente de juegos españoles nunca hubo eso. La mitad venían de América, la mitad venían de Japón. Entonces... No, sí, pero por ejemplo, ahí está el Arkanoid. El Arkanoid, estaba eso en Spectrum. Y después yo ya lo vi en arcade. Había un poquito de todo. Arcade. Baldi, que me he dejado uno que también era un juegardo gordísimo. ¿Cuánto hay de deporte? El Beach Volley. Beach te da batillo. No, ese no lo he jugado yo, el Beach Volley, no me suena. El Beach Volley... El de Beach Pong sí, pero ese no. El Beach Volley era un juegardo gordo. ¿Y de qué iba? De fútbol. Iba de fútbol. Bueno, ¿qué categoría queréis ahora? A ver el melón que va a abrir. Mira, yo incluso diría que Chinillo... dijera los que él ha dicho de Spectrum, que seguramente la mayoría serían exclusivos de Spectrum. Pero si yo soy de MSX. De Spectrum, perdón, de MSX, de MSX. Ojo, no sé cuáles son los exclusivos realmente. Bueno, exclusivos. Mira, este por ejemplo creo que es tuyo, que este no tengo yo ni puta idea de cuál es, que tiene un nombre... Ese era mi favorito. Mira, que se llama... Obviedersen. Obviedersen, Monty. Sí, es un juego de aventura. A ver, de este tipo salieron muchos en la época... Como por ejemplo puedo mencionar de memoria la mismo Jet Set Willy o... ¿Está por ahí también? Sí, está por ahí también. Vale. Que eran, bueno, aventura horizontal, en lo que era... Estabas en una pantalla pequeña y cuando pasabas a la siguiente, como por ejemplo el Navy Moves, el Army Moves y todo esto, que era una pequeña pantalla, pasabas a la siguiente y así. Por favor, dilo bien. Army Moves. El Navy Moves. ¿Vale? ¿Cuál era el de que salía Arnold Schwarzenegger en la portada? ¿El Navy o el Army Moves? Creo que el Army. ¿El Army? Es que era totalmente... Que no era salido los morancos. Sí. ¿Eh? ¡Hostia, el Army! ¡Hostia, lo he pillado ahora! ¿No está la portada por ahí? Creo que la puse. No sé, ¿cuál no? De...? Ah, no, te puse solo el Navy, me parece. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, es un juego de aventura. Y era súper grande, muchas pantallas diferentes y tienes que ir navegando por todo el mundo. No, el tamaño no importa. Ya. No, pero ahí no está el Army. No, creo que eso solo puse uno porque era muy parecido. El Army Move, sí. Entonces el Navy. Que será con pintura así de camuflaje, ¿no? De líneas. Sí. Yo recordaba jugaba al Navy Moves y me acuerdo que me molaba. Pero al Army Moves creo que no. Al Army Moves sí, que la primera pantalla era el coche este, el 4x4, sí, en un puente, dando saltos y tal. Y la segunda pantalla era con un helicóptero, ¿era? ¿O? No me acuerdo ni lo que he desayunado hoy, imagínate. De hace 30 y... Bueno, pero, pero háblanos de los Friedrichsen, Monty no, y el Get Willy este... El Libera Willy. Son juegos de aventura que podrían considerarse, digamos, los primeros precursores de los Metroidvania hoy en día, cosas así. Pero bueno, es que el Monty era un, pues eso, un topo que iba viajando por el mundo y tenía que conseguir como viajaba a diferentes partes, a Barcelona, a Ámsterdam y tal, que era la misma pantalla básicamente de tres colores que ponía arriba el nombre del país. Y en cada una pues había una foto, tenías que coger una foto, encontrarla, no sé cuánto. Aventura. Era muy divertido. Bueno, mira, aquí tenemos otro que es el The Way of the Tiger Avenger. Sí, pero tú ya estás metiendo ya diferentes géneros. Sí, sí, azar, no, ¿no? Que estamos, vale. Sí, estamos hablando de los de MSX. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Porque esto yo no tengo ni idea. O sea, los que tú has subido, la mayoría son exclusivos de MSX. O al menos no estaban en Astra ni me sonaba. Vale, pues el Avenger es un juego de ninjas que se ve, si no recuerdo mal, era vista desde arriba y lanzaba shurikens, básicamente. Voy a ir muy rápido. Que en aquella época eran estrellitas ninjas. Estrellitas ninjas. Qué grande el americano. Michael Dudikoff, un brindis. Este tampoco me suena. Circus Charlie. Vale, Circus Charlie. A ver, aquí un poco de contexto. MSX tuvo una generación. Bueno, a partir de una cierta generación de MSX ya tenían cartuchos. Es decir, como por ejemplo una Nintendo NES o algo parecido. Pues puedes comprar un cartucho. ¿Y eso qué es lo que. ¿Cuál era el avance? Que ya no había tiempo de carga. No había carga. Entonces, en cuanto lo metías, era instantáneo. ¿Bien? Obviamente eran mucho más caros y no había juegos españoles porque era carísimo de implementar. Eso vamos, los eyaculadores precoces se verían identificados, ¿no? Cuando la metía era instantáneo. Exacto. Incluso a veces sin meterla. Esto es para irse. ¿Es que se va? Bueno, en fin. En aplique. Ha sido un placer que haya venido. Aunque tenía que ser al revés, teníamos que echar a Luis. Pegadle vosotros que lo tenéis cerca, yo no puedo. Pegadle vosotros que podéis. Bueno, no recuerdo ni de qué iba este programa, de qué estamos hablando. Mira, pues eso. Que... Otro que tiene aquí que tampoco. Que este sí me suena. Este sí me suena. Que es Black Bear. Barba Negra. Este también era de mis favoritos. Si no recuerdo mal, ¿era de Herbie? Pues no, es que la imagen que has puesto tiene muy poco. No, de topo. De topo, vale. Sí. Pues eras. Si no recuerdo mal, era parecido al de los ninjas. Vista desde arriba. Cenital, ¿no? Uh-huh. Y también de aventura. Vale, vale, vale. A tres colores. Bueno, mira, subimos a uno, ¿no? Sí. Vale. Mira, este, pero ni idea, pero nada. Vale. Comando 4. Sí, este era un juego en el que tú manejabas a cuatro personajes diferentes. Entonces, cada uno tenía una capacidad especial o un superpoder, digamos, y tenías que ir alternando entre ellos pues para superar diferentes partes de una fase. O si uno, por ejemplo, escalaba, pues tenías que elegir a ese para escalar y así. ¿Y al demonio? No me acuerdo. Si había, eran, pero lo más raro, un mono, un demonio, o sea, sí, que sí, un piloto. No, y demasiado me parece que te acuerdes de eso. El demonio Dojo. ¿No? El demonio. El demonio Dojo. El demonio Dojo y el demonio Dojo. Ahora mismo estáis los dos para que os den una paguita. Sí. Bueno, ya, aquí tenemos. A ti más. Aquí tenemos dos, que uno la has puesto, que la has subido, que es distinta portada. Supongo que no será, o sea, supongo que sí será el mismo, que el de Comando. A ver. Tú has subido este de Comando. Sí. De Capcom. De Capcom, sí. Y yo creo que este, que es la que yo conozco, será la misma. Yo te diría que no. ¿No? No. Ah, porque este es de Elite. Pues entonces, háblame del Comando de MSX. Comando es el mítico juego que hizo Capcom, que luego, que supongo, bueno, es que no sé cuál fue el orden, pero también estuvo en arcade. Y a todos hemos jugado ese juego. Ah, pues entonces tiene que ser el mismo. Pues si quieren mirarlo. A lo mejor Elite es el distribuidor en España, puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de la musiquilla de Comando? Es que el que haya jugado a Comando tiene que acordarse de la musiquilla. Entonces era, nunca ha jugado a Comando. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, ah, sí, ahora tiri, que la cantes, sí. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, y te mataba y decía... Correcto, me acuerdo. Era un juegardo, pero difícil era... ¿Cuál no era difícil? El Comando era difícil con agonía. ¿Pero cuál no era difícil de estos juegos? Es que, mira, yo te digo una cosa. En esta generación, el juego más... fácil sería comparable al Dark Souls de hoy en día. Exagerando un poco, pero tampoco mucho. No sé yo. ¿En serio? No sé, bueno, no sé yo porque yo no he jugado a Dark Souls. Yo no quiero ese tipo de juegos. Yo quiero divertirme, no quiero que me dé una úlcera jugando. No sé, yo tampoco juego a ninguno, pero es que porque no me gustan. Pero no, sé que son difíciles. Sí, sí. ¿Y, ¿cuál es el último que han sacado? ¿El último que han sacado cuál es? No lo sé, es que no tengo ninguno. El de From Software, el que se llevó el GOTY hace 2 años. No sé. Elden Ring. Ah, Elden Ring, vale. Elden Ring. Vale. Baldi, ¿algo que menciona de alguno de estos juegos que está diciendo Chinillo? No, yo no he jugado esas cosas en mi vida, Julio. No era mucho de este tipo de juegos, la verdad. Vamos a hablar de juegos que sean más conocidos, ¿no? Si quieres. No, pero es que yo tengo curiosidad por saber los juegos de MSX. Vale. Bueno, Commando lo conocemos todos. Sí, el Commando sí. Ciclón. Bueno, yo tampoco jugaba a esto, ¿eh? Ese es Spectrum. ¿Este es tuyo? Sí. Ah, bueno, pues ya, mira, ya que estamos, habla tú de Ciclón. Era un juego para rescatar. Cogías un helicóptero, tenías que ir rescatando a personas. No sé si era en un... Había un tornado o un huracán o algo así. Entonces, se te acercaba el huracán. Creo que había como una especie de radar chiquitito que te avisaba. Entonces, pues te tenías que dar la base. Y si veías que se alejaba, pues despegar e ir a donde te estaban marcando. ¿Y el helicóptero ese era el que soltaba la barriga del helicóptero? O sea, el compartimento de... No. Se subían dentro y ya está. Y es lo que estaba diciendo el Chinillo, era súper difícil. Tanto de controlar como de saber cuándo te venía el huracán y tal. Era muy complicado. Otro, Death Wish 3, Yo soy la justicia. Era juego. Yo es que recuerdo, o sea, este juego no estaba en Astra o no lo encontré. Bueno, cuando yo digo Astra me refiero a Astra en disco, lo mismo si estaba en Astra en cassette, pero... Seguramente. Pero en disco no. Yo es que este juego recuerdo la película, que la película, dentro de que todas las de... La de... El tío este... Charles Bronson. La de Charles Bronson. Eran malas con agonía. Que eran de... La que hicieron con la discográfica... O sea, con la discográfica. Con la Canon. Productora esta de lo, del judío este... La Canon. Judío este. Sí, sí, la ¿no? Canon. Porque el tío sí, era... Sí, sí, era si, muy... me he descargado el documental de Electric Boogaloo, que va sobre... Sí, exactamente. El inicio y demás de... Todas de la las pelis eran malas, pero... Canon Films. Esta la vi en Lanjaro en un cine de verano y lo flipé. Y al poco tiempo... Sacaron el videojuego y por la cantidad de armas que tenía y tal, era un pepino, pero yo no llegué a jugar por eso porque no estaba atrás. Este, si lo hemos puesto, es porque tenía que molar y mucho, ¿no? Era muy divertido, mucho. Además que me acuerdo perfectamente que había un personaje enemigo que era unas viejas. Y las viejas iban con un bolso y te daban unos zurriagazos con el bolso y tú con una Colt o algo así y ella con un bolso, ¿eh? Sería por lo menos la madre de Tamara lo que sabía, iba con él. Lo sabía que iba con, a el, de con el ladrillo en el bolso. No sé. Pero era muy divertido. un bolso para pegarte con una cola. En blanco y negro, si no recuerdo mal. Vale. Aquí hay dos que ni idea. El descubrimiento de América. Ese tiene pinta. Es educativo, ¿no? Sí, pero es de los mejores juegos que yo he jugado en MSX. Era una aventura gráfica. Pues, si bueno, más que aventura gráfica sería aventura conversacional. No era conversacional. Si no recuerdo mal, no. Era más rollo Monkey Island. ¿Sí? Sí. Y era española. Y estaba brutal. O sea, además súper difícil. Muy chulo. Creo que no era conversacional. Sinceramente, me hablo de memoria, pero. Hoy día el título sería controvertido, los descubrimientos. Sí. Colonizando. Pero todos nosotros en la época estudiamos el descubrimiento de América, ¿no? Sí. Algunos incluso fueron casi contemporáneos. Casi lo vivió, sí, dilo, casi lo vivió. Cuánto hijo puta, ¿eh? Perdón. Más que carátula de videojuegos. La separación de los continentes de Pangea. El Big Bang. Eso está en Londres, ¿no? Te dirían ahora. Los vídeos estos que enviáis de ¿quién es John Lennon? ¿O quién es Elvis Presley? Elevator Action. Uy, ese tiene buen nombre. Ni idea. Hombre, este juego es bastante famoso, de hecho, y se ha portado a multitud de consolas luego y tal. Es un tío que tiene que subir por ascensores, ¿eh? Básicamente, en un edificio. Y... ¿Puede ampliar la foto, por favor? Ah, me pensaba que iba a decir. ¿Puede revenir la pregunta? Y vas con una pistolilla y vas matando a peña que salen de los ascensores. Este es mítico. Y yo creo que incluso llegó a estar en arcade y todo. Pero esto es un estilo Yard of Kingdom, ¿no? No una película de John Wick. De una película de John Wick, va subiendo y disparando. Sí, exacto, luego sale el tío tiene flequillo. O sea, sí, mira, esa es la maquinita. Bueno, el arcade. Ah, mira, está ahí. Mira. Que el arcade en horizontal. Sí, nunca lo había visto. Hostia, qué... Pero es un juego muy famoso, ¿eh? Qué curioso. Luego tiene... Este sí me suena. Este es el primero de MSX que me suena. Bueno, quitando el comando. El Freddy Hardest. Este es de Dynamic, ¿no? Creo. Sí. Sí. Pues puede ser el... Si no el juego insignia de Dynamic, uno de ellos. Sí, esta portada me suena a mí también. Sí. Me suena. Es el típico juego que hacían ellos, que es... Personaje grande, scroll horizontal, pantalla pequeña y vas pasando de pantalla en pantalla. Uh-huh. Como estos hay infinidad de juegos. Que ahora lo mencionarás seguro y te diré, como el Freddy Hardest. Vale. Siguiente, el Woody. Woody, o Goody, ¿no? Como te lo decía. Woody. Es un ladrón que también sigue a... A ese he jugado yo. ¿Sí ha jugado? A ese me suena. A ver, ¿me puede ampliar la portada? Sí. Sí, a ese he jugado yo. Sí. A ese he jugado yo, seguro. Yo creo que este era uno de los que tenía mi tío abuelo en el ordenador. Me suena un montón. Un ladrón que iba robando por casa, básicamente. También el mismo tipo de juego de Freddy Hardest. Vale, luego el siguiente, Hero. Vale, esto era un rollo, un tío con... ¿No lo conocéis? No. Este, un tío con un gorro, como el Doraemon, con un gorro copter. Un gorro copter. Sí, y iba por ahí. No me acuerdo muy bien si tenía que rescatar a gente o algo así, pero bueno, era divertido. Oh, pues ni idea. Has visto cómo lo despacho rápido, ¿eh? ¿Hidilde? Highlight. Este, bueno, en su época, Hidilde. ¿Hidilde? Este puede ser uno de los precursores de juegos de rol, básicamente. Te iba a decir, digo, tiene pinta de sí. Algo de aventura. Pues tipo Zelda antiguo, así, más o menos. Obviamente, totalmente japonés, porque todo es el estilo de japonés, básicamente. Y pues era de los mejores. Y creo, si no recuerdo mal, que estaba en cartucho. Eso ya no me acuerdo muy bien. Oh, pues ni idea. Oye, qué cantidad de juegos de MSX que no conozco ninguno, es ¿eh? Es que en Spectrum me enseñarás 30 juegos que yo tampoco conozco, porque eran había muchos exclusivos. De hecho, Spectrum era el ordenador más conocido realmente, el que sacaba más juegos. Gemini Wing. Sí, ese es un juego de naves de scroll vertical. Uh-huh. Estaba muy bien. Vale. Como esos hay unos cuantos. ¿Este lo has puesto tú? ¿El de Infiltrator? Ese lo he puesto yo. Ah, vale. Pues entonces, el siguiente es Jetpack. Ese lo he puesto yo. Ah, vale. Pues, bueno, háblame de Infiltrator y Jetpack. Bah, ese de Infiltrator, la publicidad de la cinta es súper engañosa. Sí, porque se el parece juego que conmocionó a América. ¿Se parece al Trueno Azul? Súper difícil. Intentar elevar el helicóptero era súper complicado. ¿Pero qué era? ¿Un simulador de vuelo? Era un simulador. Y tenías que estar... Imagínate, tenías que estar pendiente de 4 o 5 indicadores... Y controlarlo para poder levantar el helicóptero. Muy, muy complicado. Y el jetpack sí me suena. El jetpack sí me suena. Y Baldi seguramente que sí, porque este tuvieron que ser de los primeros de no lo digo en plan ofensivo. No, porque él cuando le... Hace 2 semanas que hice una foto... Estuve en casa de mis padres y lo digo para los oyentes y puse una foto con las cajas de los juegos que tenía. Uno se acuerda a Baldi, que era el típico matamarciano y tal. Ah, no, este lo hizo fulanito, tal, no, era un juegazo. Era el Plaga Galáctica, que era sí. De Paco Suárez. Paco Suárez es un mito de los videojuegos en España. Era programador, fue el que hizo La Pulga, por ejemplo. ¿En qué empresa trabajaba? Pues era para Astra, era programador para Astra y diseñador de Astra. Él hizo la Plaga Galáctica, hizo también, no sé si te acordarás, Benal, que era un juego de dibujo, el Amstrad, que era de dibujo de Astra. ¿De dibujo animado? Sí, que era un caballero. No, para dibujar. No, para dibujar, vale. Con Astra. Era para hacer líneas y para hacer dibujos con el Astra, que era una cosa... Sí, pero ese sería para que se dibujaba el logo. Se dibujaba, sí, pero tú podías dibujar, podías tirar líneas y podías hacer... eso también lo diseñó este tipo, el Paco Suárez. Bueno, yo te digo, es un mito de la programación española. ¿Y no te pero él hizo de... la plaga galáctica, el que él, yo decía. ¿Y no te acuerdas de este, del jetpack? Es que este me suena un montón. El jetpack básicamente ese no lo había... es el astronauta este, pues eso, saltando en plataforma. Sí, pero que le dabas potencia al propulsor una vez y luego tú ya con la inercia de que bajaba tenías que controlarlo... Puede ser, pero tenías que ir avanzando en la pantalla sí. también y disparando. Una pregunta. Astra es inglesa, ¿no? Sí, sí. Y Sinclair, bueno, y Spectrum y tal, también es inglesa. Claro. No, es que me parece súper curioso. Y MSX también. Japonés. A japonés, vale, vale. O sea, sé que los americanos en este sentido no... Los americanos era Atari. Atari. Las consolas. Es que cuando... Bueno, ¿y Commodore? El Commodore, es que iba a decir, porque digo, es que me parece súper curioso que sean esos dos ingleses y que japoneses, el tema de MSX y que ya está, no hubiera otra... Porque luego Commodore Amiga tuvo un buen mercado. Pues también. Mira, Commodore creo que es americana. Ajá. Sí. Parece ser que sí. Bueno, sí, me parece curioso el Reino Unido. Pennsylvania. Transilvania. Sí. Pennsylvania. Filadelfia. No me voy a ver. Army Moves. Insert Coin. O sea, la Insert Coin. otro de Sinclair, no lo hemos dicho, pero Sinclair luego fue absorbida por Astra, la compró. Ah, sí. Sí, sí. No lo sabía yo. La siguiente, Night Lore. Sí. Hostia, esto tiene una pinta de una película vale. guapa, ¿eh? Esto es un tipo de juego que en los que hay varios parecidos que ahora mencionaré. Esto es juegos de aventura, digamos, pero de perspectiva isométrica. Es decir... Vale, aquí tenemos varios, que lo hemos estado hablando sí, de la comida. Sí, aquí hay varios, por eso te digo. Y pues nada, hablamos de mapas bastante grandes, también un poco precursor del juego de aventura rol más o menos de hoy en día, y salieron varios juegos del estilo, como sí, por ejemplo rol, cuando dices rol te refieres a por ejemplo un Diablo, un sí rol de acción, no rol de tener un inventario, sí, sí. No, más de acción. Date cuenta que aquí no había ni inventario ni nada. Pero como este juego podemos encontrar está el Night Lord, el Este era el hombre que se transformaba en hombre lobo. Sí, correcto. Vale. Tenía dos personajes. Vale, y luego había otro que era el del gatete y en su época era el Head Over Heels, que era el Head Over Heels sí. hoy en día. luego tenemos el de Batman. Batman, pero no Batman de movie, sino Batman. Eso, que tiene una versión que para mí era infinitamente mejor que el que a ti te gusta. A mí me gusta más el Batman de movie. Y luego también estaba el Nightshade, que también era muy parecido, era un clon básicamente, y no sé si había alguno más, no me acuerdo. Pero estos juegos eran de ese estilo y pegaron muy fuerte, especialmente el Head Over Heels fue creo el más famoso. ¿Lo pusiste aquí? No. Pues está por orden alfabético, debería estar. Pues... Si no está, que no se me olvidó. Vale, vale, pero sí, me suena. Sí. Me suena. Bueno, y un español que ahora no hablará Baldi, bueno, que lo mismo Baldi no lo ha jugado, pero que todos hemos pensado que Baldi sí lo había jugado, que era la Abadía del Crimen. Sí, yo sí lo he jugado, sí, lo he jugado. ¿Te lo has terminado? No lo he terminado, No, pero al parecer era un pepino, porque dependiendo de la hora del día del juego... en el que estuviera, los personajes estaban en una habitación o estaban en otra y tal. O sea, que era una proto ahí, no inteligencia artificial ni nada de eso, pero que cambiaba. Sí, no, claro, que tenía ahí el... Qué guapo. El randomize estaba a tope. Y no randomize, sino que si no sé. Te pasabas algo, no podía volver atrás a corregir. O sea, se acababa ahí ya está. No se sí. acababa. Era una faena, efectivamente. Sí, bueno, te podían... Claro, como tener... hiciera algo mal, no podía volver atrás. Exacto. O sea, qué bueno. O sea, el tiempo era muy importante en este juego y la complejidad del juego en sí era una locura para esa época. Sí, esa sí, época. Sí, claro. Y se no hizo famoso compulsado. Mundialmente. No, conforme estáis hablando, ¿ninguno tenía algo así parecido? No. Esto era un juego único. En esa época era súper avanzado a su tiempo, vaya. Yo creo que puede ser el juego más importante de la historia española, creo. Es posible. Bueno, PC Fútbol estaría ahí, creo yo. Pero PC Fútbol era de PC, no era de ese tipo de máquina. Sí, pero... Bueno, ya, pero hablamos de videojuegos. Vale, vale, en general, sí. Bueno, hoy se hacen juegos muy buenos. El crimen estaría ahí. Luego hay aquí dos que son, a mí me resultan parecidos. Que uno es el Maze of Gallius. Ese, si no te importa, lo dejamos para el final. Porque es mi juego favorito de MSX. Ah, vale. Pues, tiene una pinta de juego de rol y de... que te caga. Pues el Maziax. Vale. Sí, este juego es el primer juego que yo tuve de MSX. Por eso lo he puesto, porque es posiblemente el peor juego que he jugado en mi vida. Pero, y de hecho, yo cuando hablaba con mi hermano sobre videojuegos y tal, mencionamos este juego como la birria más grande que hay. Pero es nuestra birria. Pero es, o sea, el primer juego que tuve. Esto es como si, yo qué sé, tu primera novia, ¿comprendes? O la primera vez que pierdes la virginidad, ¿no? Pues esto. Y le tengo muchísimo cariño. Ves imágenes del juego y se te cae al mal suelo, obviamente. Pero. Sí, sí. Luego, uno que querías tú. ¿Qué le has puesto porque querías decir la. Intrahistoria. La intrahistoria, que es el Metal Gear Solid 2. ¿La intrahistoria? Bueno, como quieras. Bueno, es una curiosidad que el Metal Gear realmente nació en MSX, en la plataforma de MSX. No, mucha gente que piensa que fue Nintendo NES, pero fue en MSX. Y según he leído, Kojima lo hizo en esta plataforma porque tenía tan pocos recursos que hizo que el juego fuese de stealth, o sea, de... ¿Cómo se dice? De... Sí, de andar escondido y intentando... Vale. Como dice Garrus, sigilo. Exacto, esa es la palabra. Sigilo. Claro. En MSX era muy difícil que fuese de acción con golpes, con choque de píxeles, ¿sabes? Y por eso surgió este juego. Y el siguiente que tienes es el Nemesis, que de ese sí me acuerdo. Uf, este es mitiquísimo. Esto es de navecita, ¿no? Es posiblemente el juego más famoso de naves que ha existido nunca. ¿Puede abrirnos la pantalla, por favor? Sí. Nemesis, que en la versión japonesa se llamaba Gradius. ¡Ah, hostia! El Gradius. Claro. Vale. Y Nemesis era en americano. Tiene una pinta Capitán Harlow. Y Gradius ha sido una saga de videojuegos de nave de la leche, pero en más plataformas luego. Oye, qué cantidad. Y sí, hombre, yo no me aburrí. Nightshade. Este ya lo he mencionado, como el Head Over Heels. Ah, vale. Entonces, fuera. Pues, vale. No Name It. En su época, el Nonamed. El Nonamed, es el Fantoma. Sí, es de Dynamic y es el mismo estilo que. Mira, es que te voy a mencionar ya unos cuantos para que los quites. Como el Freddy Hardest, teníamos el Nonamed, el No Named. No Nonamed. Lo voy a decir bien. Nonamed, güey. Tenemos el Undra. Todos estos tienen portadas de Aspir y esta peña. Ah, hostia, el Undra ese es como el Fantis de. El Undra. Ese he dicho yo Fantoma, pero el Fantis. El Fantis, del Spectrum. De Valkyria, vikingos y tal, ¿no? ¿Cuál es el otro que has dicho para que lo borre? Undra con H. Undra. Está más arriba, sí, sale una jamelga. Sí. Esa portada creo que es de Aspir, me parece. Esa. Oh. Esa no. Esta. Lorna, esa es, también es del estilo esa de Aspiri. Vale, esa pues, es la que se parece a Fantis. Vale, pues entonces nos cargamos ya a Lorna. Fantis, Undra, no Fantomas. Fantoma o Fantis, no, ya no sé. Creo que es Fantomas. Sí, puede ser. ¿Y el Dustin también lo has puesto tú o no? Sí, lo he puesto yo, pero sinceramente no me acuerdo de este juego y creo que me gustaba muchísimo. Pero es que ahora mismo no recuerdo de qué iba. ¿Tú te acuerdas, Baldi? No, yo no he jugado eso. Dustin, de un tío que quizás ha escapado de una cárcel o algo así, no me acuerdo. Yo, el No Name Me de este me suena a eso, Fantis o Fantoma. Y luego, ¿cuál quieres quitar de en medio? El Undra. Vale. Que son todos del mismo estilo. Muñeco grande, scroll horizontal y pantallita y muy difícil como siempre. Vale. Todos son españoles, ¿eh? Vale. ¿Cómo se llama? ¿Fanti o Fantoma? Sí. Fanti. Vamos a ver, que yo lo único que me quedaba de Toma Globo. Claro, yo lo único que me queda. Pero es que escúchame, Toma Globo, y eres que se le veía hasta el pezón. O sea, sí, marcado. Sí. Claro, yo me quedaba con la portada, porque después cuando ponía el juego digo, ¿Dónde está? No está ese píxel grande, ¿no? Sí. Pero había un juego que era Fantomas también. Sí, sí, Fantomas también. Sí, sí, vale, sí. Bueno, pues mira, mira, ahora que acabo de ver uno que tengo ahí, no sé si Valdi lo habrá jugado. ¿Habéis jugado The Great Escape? O sea, La Gran Evasión. Ese estaba en Spectrum, que y yo lo tenía. Era un rollito a la Abadía del Crimen, también en el mismo punto de vista, y tenías que salir de un campo de concentración, y le ponía unas críticas muy buenas, pero a mí me pillaría muy jovencillo, y para mí eso era muy difícil. Y es que eran muy difíciles los juegos, lo que hemos hablado antes, que pero, eran complicados. Pero es que yo no tenía ni puñetera idea de cómo... De qué hacer. De qué tenía que hacer. Y digamos que me ha pasado con muchos juegos. Y este de Great Escape, todo el mundo lo valoraba súper bien. De hecho, yo me lo compré de leerlo en la Micromanía y tal. Y luego fue como... vaya puta basura. Yo lo tenía, pero también. Puta basura para mí. Yo tenía también, pero es como el que he puesto ahí antes, del Infiltrator este. Perdón, Infiltrator. Que igual, que solamente para... Vamos, si lograbas elevar el helicóptero, te convalidaban un curso de pilotaje. Y en el Great Escape igual. Bueno, y ahora Parodius. Parodius era un juego de naves también, pero en plan de cachondeo, sí. Totalmente japonés. Sí, y parece Aikitano. Y también fue una saga totalmente muy famosa. Una saga muy parece famosa. Parece Takeshi Castle. Sí, Takeshi Castle, sí. Sí, sí, es ese rollo. Y también fue una saga muy grande de videojuegos. Empezó aquí, pero luego siguió en muchas plataformas. Uh-huh. ¿Y Penguin Adventure? Pues otro cartucho mítico de Konami. Este fue de los... si no fue el primero, de los primeros cartuchos que salen de MSX. Un juego de plataforma super básico, de un pingüino que saltaba de un trozo glacial a otro, básicamente. Pero el punto de vista del juego era muy innovador, porque es como el, si os acordáis del Super Soccer de Super Nintendo. Sí. Era como una especie como de panorámica o perspectiva hacia adentro. Sí. Pues no era de lateral, pero era un poquito... Sí. Vale, vale. Y por eso fue muy innovador. Vale, vale. Y hacer eso en un era complicado. Cero bits, imagínate. ¡Oh, no me importa! Rastan Saga. Bueno, este juego creo que se hizo arcade también. Pues eso, lo que ves en la imagen, un rollo Conan totalmente copiado. Y Lagarto. Sí. Muy famoso también este juego, ¿eh? Joder, pues... Ya, me estoy dando cuenta que de MSX... El Renegade. Ni uno. Y ya con... Ah, no, te quedan dos, que es Zanac. Vale, Zanac es un juego también mítico de... Suena a medicamentos para... Sí, para la ansiedad. Para la ansiedad. Es un juego de nave mítico vertical, que para mí creo que es el mejor juego de ese estilo en MSX. Y nada, pues, japonés totalmente. Típico japonés. Sí, la imagen y tal. Y Zaxxon es el juego que os he mencionado, que fue mi primera experiencia con un videojuego. Coño, en de Philips. Sí. Sí. Bueno, entonces creo y Sega. Es que mi MSX era de Philips. Y abajo aparece Sega. Sí. Y el primero se llamaba Spectra Video, que era... Spectra Video, qué nombre más retro. El segundo que tuve fue el Philips, que tenía cartuchos ya. Vale, vale, vale. Bueno, pues nos hemos quitado en una milla una buena cantidad de videojuegos. Por cierto, voy a hacer un apunte rápido. El Metal Gear, he dicho que el primero fue de MSX, pero realmente fue de MSX2. Porque MSX tuvo una segunda versión que era como mucho más potente. Y ahí es donde salió Metal Gear. Metal Gear. Uh-huh. Bueno, y tú querías hablar de... ¿Este querías dejarlo para el final? Sí. Pues el The Maze of Gallius. Correcto. Para mí es el mejor juego de la historia de MSX. Y es un inicio, como he mencionado antes, de los juegos de Metroidvania. Resumiendo rápido, es un juego en el que tienes un mapa que no puedes explorar al completo hasta que no vayas consiguiendo objetos que te van a ir abriendo nuevas zonas, ¿vale? Eso es un Metroidvania más o menos. Y está ambientado además en la época medieval fantástica y tal, y para mí eso era como una maravilla. Vivir Conan. Y de hecho está considerado de los mejores juegos de MSX, no es que yo lo diga, ¿eh? Que también. Bueno, si vamos a hablar de juegos tipo Conan, supongo que ¿verdad? Recordaréis ¿verdad? El... No, no, coño. Ah, en serio, ¿no? En serio. Ya no sé decirte, mira, ese. El Barbarian 2, exactamente. Que esos los tenía yo ahí en también en mi espectro. Yo me acuerdo de la portada. ¿Por qué será? Porque es teta. Yo creo que él tiene más tetas que ella, ¿no? Sí. Seguramente. Pero este le cortabas cabeza aquí, ¿no? Sí, cortabas cabeza y ¿sí? Luego aparecía un duendecito que se llevaba el cuerpo y cuando llegaba a la cabeza le pegaba una patada. Sí. Esto fue un poco precuela de Golden Axe, ¿no? Más o menos. Pero es que ¿de este qué? Era, Golden Axe, perdona. Golden Axe. Okay. Este era batalla uno contra uno. Eran peleas como si fueran de boxeo uno contra uno. Este era el Barbarian 1. Mira, que yo he puesto el Barbarian 1. Y le tenía ahí el Barbarian 2. Que era en el Spectrum, era el Barbarian 2 el que traía. O sea, el número te lo ponía con volumen. Escucha, que película también hay una que era Barbarian. Conan de Barbarian. No, no, pero. No. Barbarella. No, pero a raíz de Conan el Bárbaro, todas estas que salieron de. Espada y brujería. Pero italianas que eran malas. Hay algunas que son Barbarians o algo así, que eran dos gemelos. Vale. Bueno, espera, ¿esta la has puesto tú, el Camelot Warriors? Posiblemente sí. Yo de este me acuerdo de la portada. Este es otro juego de Dynamic, y también del mismo estilo de Undra y todo esto, y Freddy Hard. Es que repetían mucho el formato, la verdad. Ahora, hoy en día lo veo y digo, se lo pueden haber currado un poco más. Pero es que, tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? En la plataforma, ¿no? Claro, es que con ese tipo de limitaciones... No daba más. Vale. Bueno. Veo más juegos míos, pero bueno. ¿Sí? Pasamos a otros, ¿cuál? ¿Cuál? Por ejemplo, el Corsarios, también otro juego español, también de aventuras, y mismo formato. Muñeco grande, horizontal. Escucha, las portadas estaban guapísimas, ¿eh? Sí, no, no. Las de estas de Aspiri... Otra cosa es lo que te encontrarás luego en el juego, ¿no? Sí, pero, tío, la portada estaba chulísima. En la biblioteca que tengo al lado de mi casa está el coleccionable entero de Mod. Y no se puede sacar. Casi prácticamente todos los libros puedes sacarlo. Y lo vi y me acordé de cuando sacaban en coleccionable en El Mundo o algo así. Uh-huh. Y digo, hostia, voy a sacarlo. Y cojo el uno y dice, esto no se puede prestar. Digo, mierda. Tengo que venir aquí algún día a ver si me lo puedo leer. Entretengo a la niña leyendo con no sé qué. Bueno, es el caro ese. Mira, tenemos aquí dos aventuras conversacionales. Yo creo que la primera española, que era el Don Quijote de la Mancha, basado ¿en qué? En los dibujos animados. El Don Quijote. Y los dibujos animados están basados en un libro, ¿no? Dibujos animados. ¿Qué dibujos animados más malos? Que a mí estas aventuras conversacionales me rayaban un montón porque no sabías qué comando usar. Porque era, ve al este, ve al oeste, tenías que escribirlo y tal, y no sabías qué mierda poner. El problema de, que ya hemos comentado antes, el problema de estos juegos, de algunos de estos juegos, la dificultad, es que no tenías ni puta idea de lo que tenías que hacer. Y verdad, y la cinta no venía nada aclaratorio ni instrucciones. Que va, yo no sé si va el Digo a jugar a este, bueno, porque tenemos aquí el Don Quijote de la Mancha y la Guerra de las Vajillas, que era... No, pero sí. Parte del encanto de estos juegos consistía precisamente en eso, en que no sabías qué puñeta había que hacer. Hostia, pero es que había... A lo mejor 3 días intentando ver de qué forma podías tú mover al muñeco, podías hacer cosas para que... Claro, pero en este caso... Era tampoco un poco el encanto también de eso, ¿no? Pero en este caso, que es una aventura conversacional, que lo que tenías que hacer era escribir y que dibujo era... Bueno, dibujo, los gráficos era una imagen fija. Dependiendo de donde estuviera en la habitación o lo que estuviera haciendo. Sí, había gráficos. Algunos no tenían gráficos, ¿eh? Sí, algunos no tenían gráficos, pero esta en concreto sí tenían gráficos. Y yo de la Guerra de las Vajillas sí recuerdo de las consolas, de hacer críticas y tal. Pero que ya te digo que yo ya tuve bastante con el Don Quijote de la Mancha, que ese sí fue pirateado que me lo pasaron. Escucha, Bardi. Que la vajilla. El encanto era moverlo y tal, pero tenías que coger el ordenador, buscar el cuarto, instalar, poner la pletina, conectarlo a la tele, cargarlo, y si no cargaba, volverlo a cargar. Y cuando se cargaba, a la media hora ya tenías a mi madre pegando voces diciendo: lleváis ya ahí un rato encerrado y a ver qué hacéis. Tío, un poquillo de cuartelillo, que sea unas instrucciones mínimas. Sí, pero yo creo que teníamos que el tempo era diferente. Es decir, ahora mismo, si la aplicación del móvil no tarda 2 segundos en hacer algo, está claro que no. Pero yo qué sé, ¿sabes? Pero aunque sea un poquillo de decir, explícate un poquillo. También tienes limitaciones de capacidad del tamaño del juego. No te cabían en la cinta un vocabulario entero, un diccionario para decir, es lo mismo ir que dirigirte. No, pero, pero a lo mejor en la cinta. Pero te lo darían demasiado hecho, ya creo, ¿eh? Si te lo pero aunque sea un poquillo, ¿sabes? Que es lo que te estaba hablando del Great Escape o el del infiltrato este, que es que no venía nada. Claro, y era prueba-error, pero claro, llegaba un momento que decía, bueno, pues mira, tengo otro juego que es salto y disparo o algo así, pues me voy a ese. Sí, pero es que igualmente el de salto y disparo te mataban también en la primera pantalla. Pero sabías saltar y disparar. Sí. Pero te ibas a tirar media hora igualmente en la primera pantalla. O sea, sí, pero después de que te mataran 356 veces, llega un momento en el que te frustraba. Yo creo que un poco nos volvimos locos ahí, ¿eh? O sea, tu cerebro tiene que estar un poco dañado de ese tipo de cosas, de repeticiones. Bucle, ¿no? Y a dos colores, ¿sabes? Como... No hemos dejado al Capitán Sevilla. Sí. Además que tenía un subtítulo, ¿no? ¿Mi arma? No, que era el Capitán Sevilla. No sé qué de la salchicha, ¿no? No sé qué de la morcilla. Ah, de la morcilla, ese, perdón, sí. Bueno, este juego creo que sí estaba en todas las plataformas, ¿no? Yo no me nunca suena. En Spectrum no me suena absolutamente nada, ¿eh? Estoy casi seguro que sí. Ni eso, ni lo de las vajillas lo he visto en mi vida. Ah, lo de la vajilla tampoco. Mejor la cabeza que sí. Pues es un juego hecho también en español, obviamente, por lo menos. Y este sí que era complicado, macho. Porque era. Se basaba en un superhéroe, ¿vale? Que era el típico pues, oficinista, y ibas por la calle y en cuanto te comías una morcilla te transformabas en Capitán Sevilla. Y ahí podías volar, pero volabas como un pájaro. Es decir, que tú para volar... Tenés que darle. ¿Sabes? Y eso era, bueno, la mano engarrotada totalmente. ¿Y qué tenías que hacer? Pues tenías... Era ibas gracioso. ¿Tú lo conoces, Baldi? No, digo... Que has dicho que tenías que ir en plan gracioso. Claro, era de mi arma, era súper simpático. No. Cruzar Guadalquivir, subir a la Torre del Oro. No, tenías que beber rebujito, tenías que juntarte el pelo con Domingo. Ya ve la Esperanza Macarena. No, tenías que conducir un coche caballo. Desde aquí un brindis a nuestros ex oyentes sevillanos. No, pero ibas por la calle en scroll horizontal y pues tenías una paloma, tenías una vieja también, tenías un coche, tenías que esquivar todo. Pasas a la derecha. Dándole al botoncito hasta el parque Mario Luisa. Vale. Y también tiene el Livingston, supongo. Este creo que lo he puesto yo, pero es que no me acuerdo muy bien de qué era el juego. A mí se me suena en Spectrum, no haberlo jugado, pero me suena en Spectrum. Un boomerang. Sí, cierto, es verdad. Toda la razón. O sea, de ir a buscar al explorador, ¿no? Supongo. Lo del boomerang me da un buen recuerdo, tío, porque además era una cosa muy característica del juego, el boomerang, sí. Y has puesto uno que yo lo quité y digo, bueno, si lo ha puesto Chinillo, será, porque yo pensé, digo, este me gustaba. Y lo busqué por internet, vi un vídeo, un gameplay, y dije, hostia, qué puta basura. Digo, bueno, este no como puede. La mayoría. Digo, este no puede ser. Pero cuando tú lo has puesto, digo, hostia, pues entonces, sí, el Satán. Si no recuerdo mal, es de la misma índole que Freddy Hardes, Tundra y todo eso. Sí, pero este... ¿Muñeco grande? Este tenía... No. Este tenía dos pantallas. Uno que eras tú un guerrero que te subía a piedra y tiraba con el hacha. Y el mago, ¿no? Y el mago. Y lo del mago no molaba... Por lo menos a mí no me molaba nada, pero el otro sí. Yo recuerdo que sí me gustaba, pero no... De hecho, cuando lo busqué el gameplay y vi el juego, tuve un recuerdo desbloqueado. Decía, hostia. Para mal. No, para bien. Ah, para bien, vale. Para bien. No es de mis juegos súper preferidos, pero sí tengo buenos recuerdos. Bueno, lo que está quedando aquí es. Estoy viendo que lo que queda aquí ya es muy pata negra. Lo que queda aquí, muchos de los juegos que quedan aquí es muy pata negra. ¿En Moonwalker? Bueno, el Moonwalker no, Moonwalker lo ha puesto Luigi. se lo tenía yo y recuerdo estar un walk. ¿El qué? ¿Te gustaba? Pues ya te digo que tampoco es que tengo tanto recuerdo de cómo era el juego, pero yo sí recuerdo haberlo jugado bastante y en su momento creo recordar que me gustaba. ¿Es el mismo que luego salió en consola? No, no jugué en consola. No jugué en consola. Creo que no. Es que la portada es exactamente igual, ¿eh? Sí, la portada sí. Sí, pero creo que no. También es que muchos juegos con la misma portada, dependiendo del sistema en el que se jugaba, no tienen nada que ver. No, pero si este salió en Spectrum, te hablo de 5 o 8 años después. ¿En la Mega Drive? Incluso estaba en máquina también, ¿eh? El Moonwalker. 100%. Pero es que 10.000. Pero es que partimos de la base un juego de Michael Jackson. Sí, sí. Yo creo que no puede ser bueno. A ver, ¿a ti te parece bueno uno de Fernando Martín? Bueno, pero Fernando Martín es deportista, estamos jugando. Hicieron un juego de Camilo VI. ¿Te imaginas? ¿No? A mí Camilo VI me mola, pero un juego de Camilo VI eso tiene que ser una puta basura. No. El tema lo de menos. Hay un juego de Margaret Thatcher. Yo qué sé, no puede ser bueno. No, es que no, es que es como. Bueno, declarando no visto, la guerra en las Malvinas. ¿No habéis visto el vídeo de Nocilla con chorizo? ¿Qué? No habéis visto el vídeo, uno de Canal Sur, creo que era de Canal Sur, lo mismo, de la televisión extremeña, que va a un bar y dice, el típico este de Andalucía Directo y tal. Y el hombre, pues mira, la especialidad de la casa, nocilla con chorizo. Esto es lo que más vendemos aquí. Tiene la rebanada de nocilla con chorizo. Y llega el reportero, coge la empanada, esto, o sea, la rebanada en directo, coge, le pega un bocado y empieza a pegar ¡qué asco! Y además que ya le entra la pluma y tal. ¡Qué asco! Como lo del vídeo este de Marichocho. Me está hablando el chino, ¿no? Sí, totalmente. Y yo, bro. ¿No has visto el vídeo de Marichocho? Hombre, hostia. Eso es. Tampoco. Yo vivo en. ¿Pero cómo lo vas a hacer así? En la prehistoria de. ¿Pero de dónde la habéis sacado? Nada más que el hombre está hablando muy normalita y cuando llega el momento es cuando le entra toda la vena y da. Pero Marichocho, pues está igual. Y, sí, estamos aquí. Y el otro. Sí, pues lo más vendido aquí es la nocilla con chorizo y tal. Pero el chorizo es una rueda de chorizo que no vea y tal. Y el muchacho le pega un bocado, mira, le pega un arca, empieza a quitárselo de la boca. Pues igual. ¿Y qué pasa? Pues eso, que no pega. Vale. Nocilla, vale. Nocilla pega. Con chorizo, pega arca, un videojuego de Michael Jackson, Moonwalker. No sé, no sé, Luigi, ¿te gustaba? Bueno, pues. Ya me metí contigo, podemos continuar. No te rula, ¿no? No sé, tiene que ser de. No te renta. No te renta, hoy sería no te renta. Uf, lo de renta, tío. No entiendo. Ayer se lo decía. Yo es que tengo conversaciones con mi mujer allí en casa sobre los vídeos de YouTube. Digo, es que no entiendo lo de no me renta. No me rentable, no me renta. O la vibra también. Sí, no, pero de vibra, tengo una compañera de trabajo que es de Uruguay. Ahí se dice, ¿no? Y se dice eso y lo en su manera de hablar lo dice. Entonces, como que lo es. Lo que sí, el otro día me descargué un podcast y era de alguien de aquí de España y fue a empezar el podcast y dijo, ¿video? Y digo, fuera. Digo, me da igual de lo que vaya al podcast. Si lo más. Digo, pero tío, a ver, que si veo en YouTube. Eres un racista de los podcasts. Sí. A ver, pero si en Sudamérica dicen video. Latinoamérica, vale, tío, pero que tú eres de aquí, me dices video. No, tío, no. Pero es que ni la canción decía Video Kill the Radio Star. Esos son norteamericanos. Sí, pero que no lo decían ni siquiera, no decía. Decían Video Kill the Radio Star, no video. Sí, bueno, pero yo, ya te digo que bueno, que asumo que sea así, pero cuando aquí te dices video, bueno, ya está eso. Bueno, video es Juan Carlos y de Radio Star es su hermano, ¿no? ¿Qué? ¿No habéis visto ese meme? Sí. ¿No habéis visto ese meme? Tío, me estáis metiendo mucha información en la cabeza que la morcilla de Burgos, el marichochi, el marichocho. El vídeo Kill de Radio Star este. No, no te preocupes, explíqueme. Yo no estoy contigo, me siento igual que tú. Sí, ¿no? Vale. Pero, Valdis, tú sí. Tienes que tener una cierta experiencia de jerga moderna, ¿no? En tu casa. Bueno, sí, porque tengo dos adolescentes. Hostia, y bueno, convivo habitualmente con muchos más, ¿no? Espérate, que tú nos compartiste lo de la canción del esqueleto. Por ejemplo. Ya te vale. Pero al Marichochi ese, sí, esos vídeos y esos memes no los conozco, la verdad. Me han presentado al Montoya famoso este de las tentaciones, pero un poco más. Hostia, ese es el otro hermano, ¿no? Bueno. Claro. Oh, puta. Bueno, mira, si queréis... Como que, mira, si me queréis irse. Mira, quedan pocos. Tenemos 32... Pero cobarde. 32 juegos. A lo tonto. ¿32? 32 juegos. No hemos cargado más de la mitad. O sea, casi... ¿Sin error de carga? Casi dos terceras partes de todos los videojuegos que teníamos sin error de carga. Por pues, cierto, no, ahora que habléis de error de carga... Hoy he leído, estaba preguntando en la ChatGPT y tal, sobre historia y ¿a esto. ¿Qué? ¿A qué? Yo lo he entendido. Sí, ChatGPT. Ahí estamos. Y hay una cosa que yo no sabía, y yo no sé si esto ha pasado alguna vez, pero dice que cuando cargabas en cinta, sí. Claro, eso se basa mucho en el audio, en el sonido que hace, sí. Carga datos por ahí. Entonces dice que si tú hablabas cerca del micrófono de la cinta, no se cargaba bien el juego, como que interrumpías la carga. O sea, la manipulabas de alguna manera por el sonido. No, no. Yo no lo sabía. Pues eso explica muchas cosas. Lo que... Sí, es verdad, yo pensaba igual, ¿eh? Lo que sí contaba Paco Pastor era que... ¿Jaco Pastorius? Paco Pastor, en los Spectrum cassette, cuando no podían grabar, cuando no podían... El usuario no le cargaban los juegos porque la rutina estaba mal y tal... tenían un teléfono de contacto para como atención al público y los llamaban a ellos directamente y lo que hacían era visitaban directamente la casa si estaba en Madrid los alrededores, vale. Y con un destornillador le apretaban el tornillo. Eso lo hacía yo. Y ya está, ya sí. Con eso funcionaba. Eso lo hacía un yo. Tornillo que a la pletina. Sí. En el cassette, cuando tú abrías la pletina. Sí. En la parte de abajo, que es donde va la bobina magnética. Sí, ¿vale? Sí. Que ahí hay un tornillo muy pequeño, único. Solo hay un tornillo, sí. Que está mirando hacia arriba. O sea, tú metes el destornillador en vertical. Y ahí ajustabas como el pitch del sonido. Entonces lo hacía más grave o más agudo. Y eso hacía que reconociese mejor el sonido el ordenador. Pero ¿y eso como...? Eso salía en todas las revistas, como truco. Hostia. Para arreglarlo. Qué fuerte. Uh-huh. Bueno, vamos a cargarnos... Cuatro juegos de un tiro. Nos vamos a cargar el Wolf, el Cabal, el Operation Wolf y el Operation Thunderbolt. El Operation Wolf fue el primero y eran tres juegos en los que tú lo que movías era el punto de mira de lo que disparaba. El Operation Wolf y el Operation Thunderbolt era más parecido y el Cabal también movías al muñequito, creo, o el muñequito estaba detrás de un muro y tenías que... De eso me acuerdo, pero del arcade. Claro, yo igual. Es que los arcades de la Operación Wolf, el arcade era una UCI. Uh-huh. Tú sí, cogías con un botón para granada. Era una UCI para disparar y granada. Y yo a este juego me he pegado una envicia, era una de horas. Claro, seguramente no me habré terminado ninguno. Tú es que imagínate, lo que consumíamos era Depredador, Rambo, cosas así, y entonces te ponen una maquinita arcade con una UCI, claro, y tú dices... ¿Echando espuma por la boca? Me gasto aquí todo. El dinero piedras? De la comunión, el dinero de la comunión me la gasto aquí. Claro, con dos piedras machacándomela. Ahí, fue como, el primero, creo, ¿no? Como... Con a mí de arma y eso, primero, yo creo que sí. El Cava, el cuadradito. No, el Operation Wolf. Sí, sí, Operation, sí. Wolf. Sí, Operation Wolf. Valdi, ¿tú jugabas esto? ¿O te suena? No, que va, a mí no me suena. Yo, este tipo de juegos no era muy aficionado a ellos. Algunos jugados, pero a esos que me está diciendo concretamente no los conocía. Y luego lo que ha dicho Plisken de Depredador. Yo tenía el juego de Depredador. ¿En qué plataforma? En Astra. ¿Ah, sí? ¿Depredador CFUA? Depredador. Depredador. Y este es el que he comentado antes, que viendo gameplay me he enterado cómo se mataba el monstruo final. Pero ¿y qué iba haciendo? Era scroll lateral. O sea, tú tenías choache y te empezaban a salir soldados malos en los que iba a dispararle. Tú le ibas disparando scroll lateral. Que el juego era regular, pero como era depredador, molaba mucho. Y en un momento dado, la pantalla empezaba a parpadear con el color y te salía el triangulito del depredador. Hostia. Como que te apuntaba y te disparaba. Y llegaba un momento en que te aparecía el depredador y te perseguía y tal. Y el punto de mira te seguía. Entonces yo seguía avanzando la pantalla y no había manera de esquivarlo y me mataba. Y he estado viendo en un gameplay que te metía en una zona que era como, en vez de suelo, había como un lago, un río, y ahí te tenías barro. Que agachar y darle a un botón y ahí te llenabas de barro. Y así es como te terminaba el juego. O sea que, y además el juego era muy rápido, el juego que, vamos a decir que en 15 minutos te habías pasado el juego, o en 20 minutos te habías pasado el juego. Y yo me quedé a las puertas y me mosqueaba porque esto era imposible, esto no se puede hacer. Hasta que viste el gameplay. Hasta ahora que he visto el gameplay. Lo que estaba señalando antes, sí. Es que ese Chochenague, sí, de Depredador. Ese otro dos que vamos a hablar ahora. Uno de los que quería hablar antes del que tú dices es el Ikari Warriors. Que el Ikari Warriors era como una digi evolución del comando. Lo que pasa es que estaba más chulo. O sea, estaba. Sí, a ese sí he jugado yo, ¿eh? Al Ikari Warriors he jugado y estaba muy chulo, como te dices. Y llevaba dos muñequillos. Sí. ¿Puede ser que acabase en arcade también? Pues posiblemente. Me suena un montón, ¿eh? Posiblemente. Y además, a diferencia del comando, te podías meter en un tanque y podías mover el tanque, sí. Y disparar. Y estaba muy, muy, muy chulo. Qué bueno. No. Por la carátula ni idea. Era como el comando, exactamente igual que el comando. Tú ibas andando para arriba todo el rato y tirabas granadas, pero te podías subir en tanque y tal, y era un juegardo gordo. Pero jugabas con dos muñecos, no con uno solo, sino que había dos. ¿Sería otro? No, no con dos a la vez. Uno podía ser, exacto, o podía ser otro jugador y podía jugar con dos jugadores o con un NPC. Y luego el que dice... NPC, otra expresión que se usa mucho hoy. Me sorprendió porque estaba hablando con mi hijo y me dice, sí, este es un NPC. Y digo, ¡oh, es un jugador que tal! Y dice, sí. Digo, es que además me parece como súper ofensivo decirle a alguien NPC, ¿sabes? Como, y también creo que el Chocas decía como un no-name, como no eres nadie, ¿sabes? No tienes ni nombre. Un random. Que sí. ¿Sabes quién es el Chocas? Sí, un youtuber. Sí. Bueno, creo que más un Twitcher, sí. Un Twitcher. Bueno, un streamer. Bueno, pero eso que me sorprende eso jugando. Hablando con Arturo, dice: no, es que en este juego este es un NPC. Hostia, tío. Es que después de ese programa, mañana voy a salir hablando así, yo te lo digo. No, pues yo hace poco me enteré de él. Y yo le dije, otra vez hablando con él, tal, no sé qué, y le dije un. Digo, sí, este videojuego es un First Persona Shooter. First Person Shooter. Y dice, ¿qué? Y digo, Digo, toma. FPS. Un FPS, exacto. No, pero me enteré el otro día que cuando alguien, por ejemplo, lo leí en el contexto de las zapatillas. Entonces, cuando la gente lleva mucho un tipo de zapatillas, por ejemplo, la Adidas Samba, que se lleva mucho, o la Adidas Campus, que todo el mundo la lleva, hay mucha gente que la lleva, pues se llaman que esos son zapatillas de NPC. ¿Pero y por qué? Porque no tienen ningún tipo de personalidad, ¿no? Supongo. Pues son muy comunes, sí. O sea, si comunes. Se llevan a J. Jaiber, mola mucho. Claro, que sí, Luigi. Claro, por paredes. Supuesto. Paredes. Kelme. Olympus. Kelme. NPC, joder. Tribu de Pan. Sí, sí. Tribu de Pan. Este wow. Tenía... Tribu de Pan. Sí, me las compré en Gibraltar. No, esa carátula tiene plagio por todos lados. Alien, depredador. Sí, estaba hablando de. Depende de en qué zona del mundo. Aquí en España es el Grizzor o el Grizzor. El Grizzor, pero este es conocido comúnmente como el Contra. El Contra. Contra. Ah, hostia. Que después en la Nintendo se llamó también Probotector. Sí, exacto. ¿Sí? Que era con roboces. Con roboces, sí. Con roboreles. Sí, que avanzaba así con la... Que su, la portada es un plagio entre Depredador y Alien. Hombre, si ese no es Choache... es que es Choache, obviamente de Depredador, con el chalequito este. Claro, bueno, claro. Y eso que tiene encima del hombro es un alien como sí, algo para un pino, vamos. Una fresa no es, ¿verdad? Lo que no sé es que las patas de cangrejo esas que hacen ahí. El Grizzor era un juegardo. Un juegardo, porque el primero sí era de scroll lateral. Ah, claro, porque este es el la segunda parte. Grizzor. Grizzor. Es que al estar al lado, ¿sabes? Ahora cuando te levantas y te empiezas a... Como dice, todo se pega menos la hermosura. A mí me da un poco a Gryffindor, pero bueno. Gryffindor, ¿no? Y que luego tenía las pantallas que tú ibas... Tenías como una barrera y tenías que elegir, una vez que destruías las cosas, si giraba a la derecha o a la izquierda en una especie de laberinto. Además cambiaba la perspectiva, ¿no? De una pantalla a otra. Sí, sí, cambiaba. Y lo que me enteré preparando el programa es que había un bug en una versión, no sé si era Astra, Espectro o lo que fuera, que no podías terminarte el juego. Pero claro, como era tan difícil, había poquita gente que podía llegar ahí. No llegaba. No, pero era un juegardo. Este yo lo recuerdo súper bien. Y tenía varias modalidades de armas. Cuando tú disparabas una cosa, te salía una como un cofrecito volando y lo cogías. Sí, igual que eso, el contra y tal, que se le disparaba y el tipo de disparo era diferente. Y lo cogía, era random, tú no sabías qué disparo ibas a coger. Y el mejor de todo era el láser, que te salía una línea sola continua, que lo mataba todo a tope. Y en el momento que cogía esa, tenías que estar esquivando para que no te salieran los de ráfaga de tres disparos en tres direcciones distintas y tal. Y era jodido porque tenías que evitar cosas buenas. Pues en el de la Nintendo, por lo menos para mí, el mejor arma que había era el de los cinco bolas en direcciones distintas. Que pegaba un tiro y salían como cinco, una en horizontal... dos para arriba y dos para abajo. Ese arma era la caña. Eso también es parecido al baile de los del río, ¿no? La Macarena, dos para arriba, dos para abajo, izquierda, derecha. ¿Eh? Esa es la yenca, ¿no? La yenca también, ¿no? Total. Total. Sí, bueno, ¿sabes? Esto, lo acabo de cargar el auricular. Lo del río, la yenca. NPC, bugueado, NPC, me estoy quedando. No me renta este programa, ¿eh? No me renta esto, ¿eh? Me renta la que viene ahora, a ver si me voy a flipar de un momento. Mira, vamos a hablar, de este, entre comillas, género o subgénero de videojuego. ¿Y Saboteur lo ha guardado? ¿Ya hemos hablado? Sí, ya hemos hablado de Saboteur. Vale, vale. Bueno, ¿queréis hablar más de Saboteur? Estaba el Saboteur 1 y el 2. El 2 de la protagonista era una mujer. Eso no me ha hablado. Sí, al principio he hablado yo del Saboteur. ¿Tú jugabas al Saboteur? No. ¿Alguien jugaba al Saboteur? No. Yo no, sí, que yo recuerde. Yo no me acuerdo, pero sí. Seguro que sí. Pero no me acuerdo ahora mismo. Tenías que sabotear. Ah, Saboteur viene de. Claro, llegaba en una lancha. Era un ninja negro, ¿no? Era un ninja, llegaba en una lancha y llegaba a un edificio y tenías que bajar por las distintas compuertas, el sótano y tal, hasta robar algo y salir. Y el saboteo urdo empezaba con un ala delta volando y era un edificio, una instalación mucho más grande, y dependiendo de dónde saltara con el ala delta, porque en el 1 con la lancha llegaba siempre al mismo sitio, y en el 2 con el ala delta, dependiendo de dónde cayera, podía jugar de una manera o de otra, dependiendo del puzzle. Elige tu propia aventura, ¿no? Bueno, tanto como eso, no. Pero buena memoria, bro. Pero bueno. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de todo? Sí, no, que va. y dos juegos más de este estilo. El After the Bar. ¿De bar? Sí. O sea, después de irte al bar, te pones a jugar. Yo este juego solo recuerdo la portada, ¿no? Después de comprobar las jugadas polémicas, ¿no? El After the War, que también era el típico juego de Dynamics, que tenía dos pantallas. Esa portada me suena. A mí la portada me suena también, pero no... Sí, estaba muy guay porque... Una mezcla de... Esa el portada tío tiene mezcla de todo. La metralleta esta larga que disparaba en diagonal y tal. Jack Love Van Damme, Mad Max... Sí, era como una historia apocalíptica y tal. Después de la guerra, ¿no? Lo vendían mejor que cómo estaba el juego. El juego no estaba mal, pero lo vendían mejor de cómo estaba el juego. No acordáis ninguno, no habéis jugado ninguno de este. Yo sí, era un poco sosillo el juego. Y luego otro de este mismo estilo, de estirando el chicle. ¿Cómo? ¿Narcopolis? De Dynamic estaba el juego Narcopolis, que era una mezcla entre este anterior, el After the War, y el Grisor, el Grisor, el Contra, porque había pantalla en el que ibas tú también en un túnel de frente y tenías que hacer el laberinto, pero con una metralleta como la del After the War. Pero este juego era bastante malo. Te lo pintaban que estaba guay, de hecho tenía las típicas cosas de Dynamic, tenía una caja de cartón grande con póster y un montón de mierda, pegatina y tal, pero luego el juego... Yo solo por el nombre, malo. Narcopolis. Que está basado en Cádiz. En la jefira. Y dos de aviones, Plisken. Este habrás jugado tú. El 1942 y el P-47 Thunderbolt. ¿El P-47 Thunderbolt? Ni idea, Uli. Ahora, el 1942, sí. En 1942 ibas para arriba. Con los POW. Y los POW. ¡Hostia! O sea, era un juegardo. Con el que llevabas un P-40, un P-38. ¿Era un biplano o no? Era un... Era un P-38 que tiene dos colas. Es que depende, porque creo que estaba en 1942, que era el conocido, y el luego 43. El 43, que era el de la... Que la cola es lo que dices doble, tú. Doble, sí. El P-38. 43 sí. Con cola de toda sí, la vida. Sí, y cuando te iban a disparar, tenías la opción de darle al botón y daba una voltereta. Y entonces el 1942 era un avioncito normal. Sí, sí. Pero creo que también era con el POW y tal. No, sí, los POW sí, los POW estaban. Te salían los avioncitos por un lado y por otro del mismo color, te los cargabas todos y cogías los POW. Sí, sí, sí. Solta un chiste y no lo habéis pillado, tío. Qué decepción. No te hemos escuchado. Porque estoy hablando del P-43. No, de 1942. Sí. Y hablando de colas. Sí. Mira. Y yo he dicho el 43 siempre va con cola, el licor 43 con cola. Hostia. Tío. Estáis lento, también es muy tarde, debo decir. Sí, estás lento, el licor 43 con cola. En el pueblo se tomaba el licor 43 con puleva de chocolate. Sí, tío. Sí, con chocolate lo he visto. El Lubumba. No era eso. Pido perdón a los oyentes. Eso tiene que estar al nivel del chorizo con... No, no, tío. Yo solo conozco uno que bebía eso. Y no está muy fino. Sí, bueno, yo también recuerdo uno que decía whisky con tequila, con licor 43. Bueno, pero eso fue en la noche. Eso fue en la noche. No sé qué sería. A ver, una mala noche la tiene cualquiera. Como una diría Manolete. Como diría Manolete, una mala tarde la tiene cualquiera. Y está el 1942 y el P-47 Thunderbolt, que iba en lateral. Y que tiraba bombas. Tiraba bombas. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego parecido a ese, no sé si tú recuerdas, Benal, uno que se llamaba Harrier Attack de Astra, que era un avión, era un Harrier, que esos que tenía despegue y aterrizaje vertical. Ese me suena. Yo el Harrier lo tenía pirata, tío, que me lo grabó alguien. Y ese era un juego estupendo, era fantástico. ¿Y podía ir hacia atrás? ¿Un poco? Sí, podía ir hacia atrás también, efectivamente. Sí, y yo me di cuenta de que si en vez de tirar las bombas desde arriba, te bajabas casi a ras de tierra y dejabas caer la bomba, destrozaba mucho más, porque claro, las bombas no tardaban en caer, sino que caía directamente. Sí, sí, sí. A mí es que me suena. Estaba la onda expansiva y anda, que he jugado también bastante a ese juego. Es que me suena eso de ir hacia atrás. Ostras, sí, sí, sí, sí, me suena. El Harrier Attack estaba muy bien, era un juego muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero estos son de los principios, de los orígenes de los Spectre, sí, y de los primeros juegos, sí. Uh-huh. Uno que le echábamos la hora y la hora, Plisken y yo, en mi casa, era el Silkworm, que era un helicóptero que es como si fuera un Cobra, un Apache, sí. Y un Jeep con misiles. Entonces, tú podías, lo suyo era jugar cooperativo, dos personas, también de scroll lateral. Tú ibas con el teclado y yo iba con el joystick. Sí, y tú ibas con el helicóptero y yo Sí. iba con el jeep. El Jeep. Y entonces con el jeep ibas pegando salto en el jeep y iba lanzando los misiles. Y el helicóptero, que era lo que a ti te molaba, tú tenías que ir esquivando y tal. Y entre los dos era una masa de misiles y tal, pero yo creo que nunca llegamos a pasarnos el juego. No, y salía como una. Había, los POW, por así decirlo, en ese juego, eran como una nebulosa, una nubecilla Uy, eso no que te llego lo yo. ponía y era como una especie de escudo aguantaba dos disparos o cosas así. Ese era un juegardo. Sí, sí, Y sí, sí, cuando tú sí. no jugabas conmigo, yo lo que hacía era que configuraba los dos con las mismas teclas. Entonces, Hostia. tanto el helicóptero como el jeep lo jugaba con los mismos comandos, con lo cual yo subía para arriba, tenía que centrarme en uno, porque como centrara así intentando dividir la tecla, la Pero cagaba. eso también, dentro de lo que es un videojuego de la época y tal, es una cosa curiosa, ¿no? Que pudieras configurar los dos vehículos con el Hombre, es que teclado. supuestamente, no, es que supuestamente cuando tú jugabas dos jugadores redefinía las teclas. Entonces tú ponías, normalmente se O ponía peor. QAZX en uno y en el otro ponía, a lo mejor, no sé, OP y K y tenía las dos teclas para jugar. Lo que pasa es que tampoco te servía, porque en el momento que tocabas tres teclas a la vez se quedaba colgado. No, eso pasaba mucho cuando quería andar en diagonal. Cuando quería andar en diagonal y le daba la P y a la Q, que tenía que ir en diagonal, se le daba el espacio, ya eran tres teclas a la vez, ya no, a veces fallaba, dependiendo del juego. Y a ese le hemos dedicado muchísimas horas. Está ahí el. Sí, el Silk Word, sí. Le Ah, hemos eso es. dedicado Sí, ahí está, muchísimas ahí está. horas a este juego. El juego mola más que la portada. Sí, es verdad. Sí, la portada. Bueno, uno de los pocos casos en los que pasaría eso, creo yo, ¿eh? Sí. Normalmente era al revés. Luego, venga, vamos a seguir con. Mira, quiero contar este. ¿Os acordáis? Este juego no se va a acordar nadie. Un juego que se llama Mike Gunner. Pues no. Uso exclusivo con Gun Stick. A eso vamos. Esto era un sistema que salió, creo que fue en Spectrum y Astra. El Gun Stick era una pistola que era como un joystick que se conectaba ¿Roja y a la gris? clavija, sí, y salía en X juego para la pistola. Tú te comprabas la pistola y luego te comprabas, creo que traía algún juego, pero luego te comprabas los juegos aparte para la pistola. Y este supuestamente era de Chicago años 30 y tal, y con la pistolita iba disparando. Que lo que pasa es que la pistola fallaba Como una escopeta de muchísimo. feria. Y en un monitor de fósforo verde, pues no te digo nada. Y ya por último Esto debía jugaba. ser. Dime, dime. Yo no digo que esto debía ser un plagio brutal de Mike Hammer, ¿no? Del personaje de Mickey Spillane, supongo, ¿no? Pues se Pues llama Mike Gunner. sí, Me como se imagino jugaba que. con el Gun Stick, pues por eso era Mike Gunner, Claro. de Dynamic. Pero vaya, que es un detective clásico de cine negro americano como, no sé, como puede ser Sam Spade o. Sí, pero Que además hubo una básicamente. adaptación en una serie de televisión de Mike Hammer, no sé si lo recordáis, en Sí, los sí. años 80 o así, No. que era Stacy Keach, era el protagonista, un tío con bigote y, o sea, una señora muy No, en neumática. los ¿No os 80 un acordáis tío de la con serie? bigote tampoco me estés poniendo mucha criba, ¿eh? Yo me acuerdo de MC Venga. Hammer, pero no. No, Mike Hammer se llamaba. A Es que ver, seguro Mike que lo Hammer, habéis que iba visto alguna vez, con un el, tío. uno que le ayudaba era un negraco Creo que sí, grande, calvo. Hostia, ni idea. Uf, ya no me sé. Yo sé que su secretaria era una señora muy ¿De neumática muy neumática. y lo Ofensivo. echaba en televisión española. Lo echaba en televisión española. Pero sí, el del videojuego Mike este, Hammer. lo que sí pasa es que era del Arsenal, ¿no? Es un gunner, ¿no? No, fuck off your gunner. No, foy. No, no, no. Aquí cois. Aquí Gan somos todos de Tottenham. Se serás tú. En esta casa, todo el que entra por la puerta, nadie del Arsenal. Aquí todo el mundo tiene que ser de Tottenham. Qué radical eres. Radical. Dua Lipa es Como el chive. del Arsenal. ¿La dejamos entrar? esa sí entra aquí, ¿eh? Pobrecilla. Y la esta, la esta super canija. Que no me sale el nombre. ¿Ariana Grande? No, es una actriz. La Hardware. ¿Eh? ¿La de aquí no quien viva, la vieja? No, ¿no? La de Anne Hathaway. Esa también es Gunete. La que fuma. Aquí no quien viva. La que tiene la guadaña detrás. Esa también es Gunete. La no, marca. Pues mira, el juego este que se juega con la pistola, yo terminaba poniendo la punta de la pistola, con perdón de la palabra, en la pantalla. Esto va a acabar mal, lo sabéis, ¿no? En desde primera hora. ¿Dónde ponía la punta de la pistola? Justo al ras de la pantalla, ¿no? En la pantalla. Y aún así fallaba. Bueno, Baldi, ¿Abusing Bell Profanation? Toma ya. Sí, lo conozco, pero no lo he jugado, ¿no? Estos eran de los primeros. A mí me daba me daba mucha grima este juego. Lo que pasa es que sí reconozco que yo veía a mis primos jugar con él, que era de plataforma, pero el protagonista era una cabeza con piernas. Sí. O sea, una cabeza con pies. Con pies. ¿Sí? Yo sí. Creo que no me pasaría hoy en día ni la primera pantalla, tío. No, era un juego de plataforma que se suponía que estaba en una pirámide. Abusimel. Sí, y tenías que evitar las gotas, tenías que evitar las arañas, las telarañas, zarpiente. Zarpiente. Y no sé, a mí no me gustaba nada, pero sí sé que fue un muy famoso, un pelotazo y muy famoso. Y de ese estilo teníamos el Kung Fu Master, que ese sí estaba en el arcade. El de karate, ¿no? Sí, que iban dando una pantalla, iban dando para la izquierda y la siguiente, la siguiente iba a la derecha, y los malos te mataban cogiéndote. Cuando te cogían tenías que mover a izquierda y derecha Para liberarte. Uh-huh. Me acuerdo de eso, de darle al manubrio para eso. Sí, y en la segunda pantalla te salían cosas del techo, bolitas y tal, tenías que pegarle patadas. Una sí, pregunta. Entre este tipo de juegos, cuando te agarraban, mover el mando y el track and field, por ejemplo, o sea, ¿de qué material están hechos esos, los mandos y los botones, tío? Porque eso duraba eternidad. A mí no me duraba, yo tengo una colección de mandos que no, se me rompió. Pero de arcade, digo. El arcade. Eso tiene que ser titanio. Yo creo que usaban el material que usan en las cajas negras de los aviones. Sí. Adamantium. El material con el que se construyen los sueños, creo yo. Vale. No, pero es verdad que yo qué sé, aguantando ahí las máquinas día tras día, pegándole viajes. Pero que la peña tiene ningún tipo de cuidado. No, que va. No es mío, a romperlo. Que va. No se rompía. La maquinita de Street Fighter. ¿Cuántos viajes le han pegado a la gente? Sí. Y aguantaba. Ya podrían hacer todo con eso, ¿no? Era de Beskar, ¿no? De la armadura del mandaloriano de Beskar. Bueno. Baldi haciendo referencia a la saga de Star Wars. Bueno, Baldi, ¿qué te ha pasado? No, pero vamos a ver, pero Baldi... Baldi es Star Warsero. Mandalorian, alguna vez lo ha comentado. Porque es western. Ah, sí. Y en mando. No, pero Baldi sí es de Star Wars, ¿no? Yo sí soy de Star Wars, claro. Dice, me encanta Gandalf. No, eso no es de Star Wars. No, es una broma que le hacía a una compañera de trabajo. Hablábamos, los que estábamos en el ciclo, hablábamos todos de friquería, de Harry Potter, ella del Señor del Anillo y tal, y esta era, bueno, era y es, como... no sé, que no le gustaba eso y que siempre pensaba en cosas de la moda, de lo que nos hablaba de Toast, nos hablaba de cuando una madre iba a pedirle tutoría y le decía, uy, qué lookazo trae. Y comentaba su outfit, ¿no? Claro, y comentaba su outfit. La primera vez que yo escuché el término outfit me lo dijo ella. Yo estoy en paranoia entre mi hijo contándome historias en el trabajo, que me cuentan también qué mierda de esto de outfit y no sé qué de las cremas y tal. Estoy flipado perdido. Pues ella decía eso y se hizo una foto en no sé qué, con un... pensé que era Darth Vader y tal, y ya no se sabía el nombre. Dice, mira qué foto me he hecho. Y digo, hala, tú con Gandalf, cómo mola. Y las compañeras se reían y ella, claro, no se había enterado de chiste. Decía, ¿a que sí? Y luego ya se lo explicamos, porque no era para burlarnos de ella. Era yo con Gandalf, increíble. Yo con Bichu, increíble. Este le gusta mucho a Pliske. Y seguro que al resto también, el Afterburner. Uy, yo me he dejado ahí muchísimo dinero. ¿Pero en el normal o en el de la cabina que se movía? Lo que le comentaba a Chinillo, que la cabina, yo la primera vez que lo vi fue en Bowling Palmera en Fuengirola y aquello fue un... ¿Pero lo teníais en casa o no? Yo ¿O sí. solo jugabas en máquina? Yo lo tenía No, yo en el Spectrum no lo tenía. Ah. Yo lo llegué a ver en la NES, en Arcade... ¿En la NES? ¿En aquel momento Sega hacía para juegos para Nintendo? Yo creo... O a lo mejor no era Aston Partner... O la Master System. O Master System. Pues de en mi casa de la NES. Jugado a la Aston Partner. Sí, en tu casa jugaba a la Aston Partner. Pero yo he jugado a la NES y a lo mejor si no era Aston Partner, era muy parecido. Sí, sí, tiene que ser. Era muy parecido. Y incluso en maquinita, en arcade, pero solo con mando. Pero después ya cuando vi la cabina, aquello claro fue un pelotazo. Es verdad, en tu casa también. El mando que era enorme, ¿no? Era sí, el mando era súper grande. Lo que pasa es que en la cabina, cuando te llegaba un misil que tenías que darle dos veces a la derecha o a la izquierda para que diera la vuelta esta, el loop, sí. ¿En la cabina cómo era? Ah, la cabina se inclinaba para el lado y ya está. A ver. Es que si diera la vuelta a la cabina, yo estaba loco todo el día dándole vuelta. No, se iba para un lado y ya está, y después se iba para el otro. Vale. Imagínate tú si eso va para todos lados. Habría muertos en esa máquina, creo yo. Yo seguro. Vale. Yo me dejé ahí dinero. Era flipante. Y con el F-14. Y además que por esa época ya fue cuando... Claro, es que... Ya empezamos con las maquetas. Hacen maquetas de aviones. Claro, no, y además que esto seguramente saldría a raíz de Top Gun. Por eso era un F-14 y todo. Era un pepinazo de juego. Sí, era chulísimo. Era un pepinazo de juego. Otro pepinazo de juego que ha dicho antes Paldi, que se lo pasaba el Green Beret. A mí me de los primeros. O sea, era ibas con el cuchillo y lo tenías que ir lanzando. Claro que a mí me rayaba. A mí iba me rayaba haciendo crawl. Porque la portada era una metralleta, pero luego el arma que tenía el tío era un cuchillo. Sí, tenías que lanzar el cuchillo, sí. Pero también tenía luego un arma. Y... ¿no? Yo diría que no. Que no me acuerdo si tenía arma al final. Yo creo que no, ¿eh? Cuchillazo. Yo creo que casi todo era con cuchillo, ¿eh? Sí. Yo creo que todo era cuchillazo, ¿eh? Yo también creo que era todo con cuchillo, tanto clavándolo directamente como lanzándolo. Cuando saltabas lo podías lanzar. Okay. Uy, pues yo diría que no, se lanzara, pero bueno, puedo estar equivocado. Yo creo que sí. A mí me suena de que se lanzaba y ya te digo, creo que el único que he terminado de esa época. Y al final del todo, cuando terminaba, te salía el himno americano, el himno de Estados Unidos, que yo me acuerdo que me ponía de pie el himno americano, como me cachondeé, obviamente. Cuando lo jugaba con mi amigo, cuando terminaba el juego, pues... Con la mano en el corazón. Exactamente, con la mano en el pecho, escuchando el de National Hymn o de United States of America. Anthem. Sí, me acuerdo. ¿Cuánto tiempo más o menos que puede durar una partida hasta terminarlo? Pues por lo menos eran 2 horas o 3 horas, ¿eh? Para terminar el juego de Green Beret. Para que luego se te quedara pillado cuando estabas terminándolo, ¿eh? Yo creo que me quedé en la tercera pantalla, que era la del tren, que iba en la parte de arriba del tren. Sí, justía, era súper chungo. Yo me quedaba ahí, yo de ahí no pasaba. Y fatal, lo pasaba fatal. Me mosqueaba mucho. Pero este, el Green Beret, es de los primeros, que cuando yo me compré el Astra, era el primer de los primeros juegos que ya había con el Astra. Que ahora diré cuál es mi favorito del Astra y no tiene nada que ver con este, ¿eh? No tiene nada que ver. Claro que esto tenía su encanto. Yo es que en esa época jugaba cualquier mierda. O sea, yo recuerdo jugar, echarle hora y hora a lo Mummy. Que era el de las momias, no sé si os acordáis de... ¿O Mummy? Claro. Como el... Lo Mummy era como el Pac-Man, eso es como el Pac-Man, pero con momia, sí. En el Antiguo Egipto. Y era súper cutre, como el... Bueno, y el que era súper, súper, súper cutre era el Laberinto del Sultán, no sé si os acordáis. Bueno, qué va. Que era en 3 dimensiones. Era en 3 dimensiones y era malísimo. Y te venía un monstruo ahí de fondo para comerte y tú tenías como... eso, iba en una especie de laberinto, tenías que huir del laberinto y era malísimo. Yo jugaba cualquier mierda de este tipo porque, claro, no tenía otra cosa. Baldi, ¿y tú te acuerdas de un juego? Es que el otro día, no tengo la portada porque me lo pasaron pirata, un juego que venía en francés, por eso me acuerdo de ti, que se llamaba The Fantastic Voyage, que era la película de. No, digo yo, un viaje alucinante. El chip prodigioso. Sí, un viaje alucinante igual. Es una nave chiquitica Era, que se mete en estaba el en el cuerpo humano. cuerpo humano y tú tenías una navecita y además que tú empezabas la partida y de una manera random te ponían una parte del cuerpo. Y tú tenías que ir pasando por de las distintas partes del cuerpo matando a los virus. ¿Tú no te acuerdas de ese juego? No, no, no he visto eso nunca. Tiene pinta de ser entrañable, pero no he visto eso nunca. Sí, se podría decir, tiene pinta de ser una mierda, pero sí, entrañable sería la palabra. Y el Arkanoid se habéis jugado a todos, ¿no? Hombre. Sí, sí, sí. La barrita larga. Yo tengo que reconocer que me gustaba más el Arkanoid 2, porque tenía más trucos. Cuando rompías los ladrillos y te caía ¿Láser? el tenía el disparo, el láser, tenía el que se te hacía la barra más pequeña, incluso uno que se te hacía la barra más pequeñita, y el que más me gustaba era la pelota que se te quedaba pegada. Y entonces movías tú un lado Y otro y tirabas. con tres pelotas, otro que eran tres Y pelotas otro con tres también. pelotas, y otro que Ese es era. el Arkanoid Disparando. 2. Sí. Y disparando también. Y otro que era Sí, el del láser, sí. que te salían muchísimas más de tres pelotas, salían un Sí, montón. se llama Mogollón, sí. Incluso uno que estaba la pelota todo el rato como dividiéndose, salían más pelotas, se multiplicaba, pero si se te quedaba la última que se colaba, ya perdía. O sea, era una. Lo recuerdo Entonces de el perfecto. Arkanoid 1 simplemente era lanzabas la pelota, golpeaba y te daba. Y de rebotado y ya Ah, está. vale, claro. En el 2 había Pose, digamos. Sí. Powers. Claro, Y yo creo que después del Tetris, este ha sido el juego en rollo casual más conocido y más clonado de la historia. Vamos. sí. Es que. Seguramente. Claro, en el Spectrum yo he jugado al 1, claro, y después ya en la arcade, el que ya era el 2. Bueno. Vamos a dar un empujón final, venga, vámonos. Venga, vámonos cara a cara. Ya este, lo que nos queda lo vamos a hacer casi casi por orden. Casi por orden. Voy a hacer un poquito de trampa para dejarlo, pero casi por orden. De hecho, la última, este seguramente solo lo conoceré yo. ¿Conocéis un juego que se llamaba Sorcery? No, no, Este no, era de no, espada y brujería, ¿no? no Pero me tú jodas. eras un mago que iba volando por ahí y tenías que coger llaves, calderos y tal para pasar de una habitación a otra. Era de lateral, pero tú no ibas matando, tú no podías matar a los otros, o sea, los muñequillos malos no podías matarlos porque sí, no, tú no tenías un arma y tal, tú tenías que evitarlo, tú tenías un 100% de vida y cada vez que te tocaban te bajaba ese 100%. Y para recuperar vida tenías que ir a alguna pantalla donde hubiera un caldero y te dejabas caer en el caldero y se te recuperaba la vida. Entonces tú tenías que buscar llaves para abrir compuertas y de un lado a otro. Y la música era la de la misma, ay, es que no me acuerdo el nombre, la misma de Fantasía. Cuando sale Mickey Mouse con la escoba, que la de Ta ta ta ta ta ta ta. ¿Esa? Ta ta ta ta ta ta. Eso parece la de Alfred Hitchcock presenta. Esa ¿Dónde? es Alfred Hitchcock presenta. Pues lo habré mezclado mentalmente. Es parecida a esa. Sí, yo sé cuál quería decir Luigi, pero me parece que se llama High Mountain. No, High Mountain, Ah, algo. vale, la noche, una noche del Monte Pelado puede ser. Esa es la musiquita que sonaba. Y ese juego no tenía ni puta idea cómo se jugaba, solo que iba por las llaves y el caldero y tal, siempre me mataban, pero echaba muchísima hora, le dedicaba muchísima hora. Y ese es uno de los piratas que me pasaron, y es de los primeros. ¿Alguno jugaba esto, el Sorcery? No. No. Pues molaba mucho. Cuando dices, le he echado muchas horas. Yo no recuerdo un juego que haya jugado dos partidas y borrarlo y no jugar nunca. Yo creo que lo he exprimido todos. Ah, yo no, yo que tenía cantidades industriales y muchas de ellas mierda insufrible. Sí, pero insufrible hoy, pero en ese No, y momento. en aquel momento yo ¿Sí? recuerdo Ah, yo. que se me ocurrió comprarme de los últimos juegos que compré, además, el Jailbreak, porque yo pensaba que la premisa estaba muy guay, que era una cárcel que se escapaban los presos y el policía se los cargaba, ¿vale? Eso era una mierda. Hace poco me vi un gameplay y eso es un, pero una mierda. Lo que pasa que, yo qué sé, me gustaron los colores de la portada y que era de Konami, y pero un zurullón gordísimo, o sea, y era, estoy intentando jugar, quiero que me guste, ha costado un dinerito el disque y esto no hay por dónde cogerlo. Y en los packs estos de, había un pack que era de un juego de un avión, no sé qué, Fighter, el Rambo, Kung Fu Master creo que era, bueno, pues este del avión era malísimo, con agonía, y era como que no hay donde rascar bola. Y el Top by Top, pues, había muchos juegos o algún que otro juego que decías tú, esto es... Sí, siempre hay uno de relleno, pero de esto que hemos hablado hoy, yo creo que la mayoría lo hemos fundido, ¿eh? Uh-huh. Otro sí un poquito desconocido, el Raigar. ¿Os suena el Raigar? Sí, me encantaba. El juegardo. Y en máquina. Juegardo. Estaba en arcade. Este era el escudo, ¿no? Sí, el escudo y... Sí, que cogía como un tótem, cogía el escudo, no sé cuándo giraba. Sí. Yo ahora mismo no lo recuerdo. Este era un... Pero sí, hombre, ese era el escudo que lo lanzaba el escudo. La portada es muy Señor de las Bestias. Sí. Este era un juegardo con pterodáctilo. Un pterodáctilo en la prehistoria, sí. Lo que pasa es que este, claro, no me extraña que te guste porque este es del estilillo de los que te gustan de MSX. Hombre, claro. Y el escudo parece una hoja de una sierra. Sí. Una rabia. Sí, una rabia. Una rabia. Sí. Durante la semana, obrero, fin de semana con la rabia. Oye, una pregunta. Cofrade, a la calle. Otra vez. ¿Qué te gusta, tío? Valdis, tú sabrás esto mejor que nadie. El hecho de que se supiera que los humanos no coincidieron con los dinosaurios, ¿esto a partir de cuándo se sabe? Probablemente, a ver, en el siglo XIX hubo mucha falsificación de fósiles y de cosas de esas. Uh-huh. Probablemente, no lo sé porque no soy prehistoriador, pero seguramente a partir del siglo XX. Vale. Antes del siglo XX no se sabría. Vale. No sea ciencia cierta porque no soy prehistórico, ¿no? No, soy prehistoriador, efectivamente. Pero yo pienso que hoy en día creo que hay muchísima gente que aún piensa que los hombres cazaban a los dinosaurios. Sí, mi alumno. Bueno. Pero a ver, pero son niños de 3 años y de 4. Hay criaturas adultas. Pero disculpemos en cierta manera a los que piensen eso, porque yo creo que se debe a la confusión de que sí que cazaban mamuts. Entonces, hay gente que asocia los mamuts con los dinosaurios y entonces, bueno, por ahí pueden pensar que... Y probablemente también por las películas que han mezclado personas con dinosaurios, claro, seguramente. Es que lo digo por eso, porque, a ver, yo soy el primero que lo pensaba hasta hace relativamente no mucho. Pero es por eso, porque estamos influidos por obviamente estos son juegos, y claro, aquí mezclan lo que sea. También hay películas. Sí, pero en películas, claro. Si se intenta adaptar un poco más a la realidad, como que me choca un poco más, ¿no? Hombre, entonces el Cadillac and Dinosaurs no es realista. Es el que mañana voy a intentar pasarme. Sí, ¿eh? Sí. Pero es un juegazo, por cierto. Sí. Mira, dos por el precio de uno. El Batman The Movie... Y el Robocop. Los dos me parecen dos juegazos. Los dos de Herbie y los dos de Ocean. Dos juegazos. Están bastante bien basados en la película. A base de pantalla. El de Batman, que estaba súper guay con el cachirulo este. Con el Batman. Bat. Batarán. Batarán, sí. Batarán más de 10. Bueno, y luego las misiones con el Batmóvil y el... ¿Cómo se llama el que volaba? ¿Batwing? El Batwing, el Batala. Sí, se llamaba Batala. Sí, esto es lo que iban en la ruta del bacalao, ¿no? Batala, batalero. Sí. Y, ¿qué decir? Y el juego este, el minijuego... Bueno, con el Batmóvil tenías que tirar la batalla esta otra vez para girar las curvas y tal. Estaba muy guay. Y luego encontrar cuáles eran los productos químicos que el Joker había utilizado para el antídoto, la parálisis, ¿no? Para hacer el antídoto. Y tenía un montón de pantallas todas distintas que molaban mucho. Y el de Robocop era por el estilo. Dentro de que era el tío andando en scroll lateral y pegas tiros para arriba, para abajo y tal, que cuando te disparaban te los comías. Luego tenía otra serie de misiones, que por cierto, era una misión era el tío Panquita de rehén con la mujer. Y Ah, en y la enfocarle. película apuntaba el hueco de la falda y rompía la falda y le daba al tío. En el videojuego no era así. Si le disparaba así, le disparaba a la mujer. Tenías que apuntar a los huequitos de la cabeza y tal. Y ese juego estaba muy guapo. Estos dos juegos de videojuego, o sea, de película, perdón, estaban muy chulos los dos. Yo al de Batman no sé si jugué al Robocop, recuerdo la versión de arcade, que estaba en un Burger al que iba yo mucho en aquella época. Y bueno, aprovecho para decir que coge y le dice Batman a Robin, le dice, ve a la Batcueva y coge el Batmóvil y cámbiale la batería. Y dice Robin, que es una hería. Y así murió el humor, señores. En fin, ya después de esto es que me da una cruz. Hubiera molado el videojuego de Robocop con la musiquilla, ¿eh? Chan, chan, chan, chan, chan. Pues tengo ahí el Rogue City. ¿Tú qué va a tener ni Cuando nada? termine el Alan Ah, Wake vale, que has 2, dicho para le doy Play. al Robocop Rogue Yo hay veces City. que me pongo la película de Robocop, la verdad que de Paul Verhoeven, ¿no? Verhoeven. Es una crítica guapa, ¿eh? Sí, como también estuvo guapa Starship Starship Troopers. Troopers. No, oye, a ver. Que sí, que a mí me A flipa mí me Starship gustó Troopers. Starship Y Troopers. es de Super Gore. Y los señores del acero también, que otra crítica. Sí. Pero que la de Starship Troopers, Que la violeaba. el que escribió la Guionista. novela y demás, cuando vio la película estaba súper indignado. Claro, porque él era marines espaciales y tal, claro, y por joven pues le dio ahí un giro diferente. Totalmente, toda la vuelta se la dio. Sí. Ya a ver. Siguiente, Bomb Jack. ¿Os acordáis de ese? No. ¿Nadie se acuerda de Bomb Jack? ¿Este no era parecido a Bomberman? A mí me suena Bomberman, pero... Este era un juego de plataforma. Es que era una mezcla entre Comecocos y el Bubble Bobble. O el Bubble Bubble. Bubble ¿Qué Bobble. pinta y la finge? Pues muy sencillo, porque Es muy sencillo. en cada pantalla. O sea, era un juego o sea, un plataforma de estilo. ¿Qué te digo yo? Como el Pac-Man, ¿no? Tú mira lo del Pac-Man. Vale. ¿Vale? Y ahora te aparecían malos por ahí que te iban lanzando cosas o que iban por ahí andando y tú tenías que evitarlos. Tú eras el superhéroe. Y tenías que ir volando y recoger todas las bombas que había. Pero lo ideal es que recogieran las bombas las que estuvieran con la mecha encendida. Y ibas a través del mundo. Entonces lo que se veía de fondo pues era la Esfinge, por la Torre Eiffel, en Nueva Delhi, yo sé, distintos Soriana. Churriana, Parmilla, son Parmilleros. Y tenía eso. Lo curioso es que cuando tú le dabas una vez para saltar, dependiendo de la intensidad que le diera, o sea, el tiempo que tuviera pulsado el botón de salto, llegabas más lejos o menos. Entonces, para llegar a la esquina era muy complicado. Tenías que subirte a una segunda plataforma para saltar. Y estaba muy curioso. Yo a este le he dedicado muchísimas horas. Bueno, pues siguiendo este estilo, el Rainbow Island, este sí. Hombre, por favor. Para mí es de los Este es mejores. el Bubble Bobble 2. Sí. Y luego Casi estaba mate. el New Zealand Story, New Zealand Story. que era el Rainbow Island 2, ¿no? Sí, o el Bubble Bobble 3. Sí. No, pero de hecho no estoy muy seguro. Sí, puede ser. No estoy muy seguro de eso. Pero bueno, otro juegazo, por cierto. Pero sí, este fue de los que más horas le eché, literalmente. Otra vez. Literalmente. Esta vez literalmente, bro. Oye, Sí, lo de sí. literalmente Literal, igual, ¿eh? literal, literal. Literal, literal. Sí. Bro. Nada más, estaba muy guay porque, digamos que los pow, Literal, las pócimas que cogía, podían ser que fueran más rápidas, sí. que te pasara a dos arcos en vez de tres Exacto. o a tres arcos. Exacto. Y no sé si también la durabilidad. Y estaba súper guay porque tú podías andar por encima de los arcos. Sí. Pero yo recuerdo, Debías hacerlo. y cada pantalla, o sea, tú tienes que subir hacia arriba, antes de que subiera el agua. En el buble, cuando llevaba mucho tiempo que no te pasaba la pantalla, te aparecía el perro fantasma. Sí. Y aquí lo que hacía era que te subía el nivel del mar. Sí, y creo que salían abejas también. Ya, eso no puede ser. Mira en la portada, sí sale. ¿O arañas? No, arañas eran los monstruos normales, pero las abejas salían con el tiempo, creo. Sí, y había una pantalla que era de cada mundo. Bueno, cada hay abejas, hay arañas. Sí. Cada nivel era distinto y creo que en el tercer nivel salían monstruos. Te salía un vampiro que... Pues, sí. O sea, un murciélago que se transformaba en una vampiresa. Sí. Estaba muy gracioso. Pero este tampoco me lo terminé, porque era muy largo. Pero es un juegazo, tío. Sí, sí, sí. Y este también se portó a todas las consolas, ¿eh? Sí, sí, y el, bueno, y el Bubble Bobble también. Sí, sí. El Bubble Bobble era una cosa tremenda, ¿no? Bubble Bobble. Sí, sí, sí. Es un juegazo, pero vamos. Valdi, ¿te suena alguno de estos? No, ninguno de esos está ahí nombrado. ¿Ni siquiera el Bubble Bobble? Es que no sé lo del Bubble Bobble, no sé lo que es. No. Eran dos dragoncitos que echaban burbujas. Y era para jugar a doble. Bueno, pues. Ya quedan poco. Este sí lo has tenido que conocer, el Gauntlet. Clásico, clásico. Aunque claro, yo lo mismo, también lo recuerdo más de la versión de NES y de incluso de arcade, que lo estábamos antes comentando, que también era una de esas máquinas de cuatro mangos, sí. Pa jugar todo así en alegre reunión y compañía. Cada uno con suyo, ¿no? Exactamente. Vale. Yo este lo conocía, pero nunca he jugado. No, yo sí he jugado muchísimo en el Spectrum. No, yo nunca he jugado. Vaya, de hecho, recuerdo, tú no te acordarás siquiera. ¿Por qué no? ¿Te acuerdas que, mira, al lado de mi casa había un cuartel de la Guardia Civil? Sí. Y había un chaval, un hijo, claro, cuartel. Sí. Había un chaval que era el hijo de un guardia civil que se llamaba Adolfo. No. Y tenía un Spectrum. Y él tenía un Gauntlet y yo hablaba con él, como era mi vecino, y él decía que nunca había podido cargarlo y tal. Y tu hermano sabía cómo cargar el Gauntlet, porque no era el típico juego que tú ponías la cinta y se acabó, sino que tenías que llegar hasta un momento, pararlo, darle la vuelta y cargas por el otro lado, en Spectrum. Y tenías que, de hecho, tu hermano lo tenía apuntado en un papel cómo cargar el Gauntlet para que se jugara. Bueno, mi hermano es que llegó a programar en el Spectrum, hizo juegos y tal. Yo quedé un día con Adolfo de que tu hermano iba ahí a explicarle cómo se cargaba el juego y lo consiguió cargar. Adolfo se puso loquísimo y ya estuvimos ahí un rato que no llegamos ni yo no llegué a jugar porque a mí no me llamaba la atención. Claro, además había partes en las que empezaban a salir fantasmas o sí, bichos, y se llenaba por todos lados y es que no podía escapar por ningún sitio. Era de los primeros pioneros de hordas, juegos de sí, hordas. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Tienes que salir corriendo hasta la salida, porque es que si no te petaba en el caca. Total. Estoy viendo que la portada tiene una pinta de acabar en una camiseta para mí, pero ya te lo digo, ¿eh? ¿Cuál, el Gauntlet? La portada del Gauntlet. Es que es brutal, tío. Pero esa imagen en particular, ¿eh? ¿De todo? Todo, todo, todo. Todo full print. Incluyendo la ventana. Ah, eso no, eso no. A ver, es que por ejemplo, el otro día que estaba jugando. Bueno, a ver, al final el Golden Axe. Tiene el bárbaro Axe, creo. tiene eso, el bárbaro, tiene al enano. Sí. Bueno, pero es que casi todas las sí, de rol. Narrativas de rol son así. Dungeons sí, sí. And Dragons también. Dungeons and Dragons. Perdón. Dungeons. Dragón y mazmorra. Eso. Que por cierto, un mundo es mi camiseta infernal. Preferida. Dragón y mazmorra. Sí. Bueno, doble dragón. Doble dragón. Todos, ¿no? Aquí. Sí. No, pero yo sobre todo jugaba en arcade. Sí, yo sí, igual. Sí, sí. Es que era muy de arcade. Era uno de los clásicos de arcade. Pero de hecho, este juego de aquí es muy diferente al juego de máquina, ¿eh? No lo sé. Yo jugué mucho tanto en arcade como en NES. Sí. Pero en yo de hecho recuerdo que unas navidades le pedí a mi tío por Reyes este juego y me dijo que cuando fue al Corte Inglés a preguntó por él, dice que le dice, hay que ver, el dependiente empezó a decir, wow, pero ese es muy viejo, ese ya no se lleva, tal. El dependiente que atendió a Valdic con el mando así, dándole al juego de las carreras. No, no, a mí no, a mí no me atendía, yo lo vi de lejos. Pues, o sea, yo no llegué a jugar, creo que no llegué a jugar en Spectrum, yo jugué en NES y en Arcade sobre todo. Y sacaron una película. Sí, verdad, que era de Migrante, ¿no? Sí, claro, igual que la de Super Mario. Street Fighter, Mortal Kombat. A mí lo que me pareció una fantasía de Doble Dragón eran las pilingui. Bueno, pero eso era habitual. Luego, por ejemplo, en Final Fight sí. también hostia, salían Final pilingui. Final Fight, tío. Sí, pero eso ya es arcade. Final Fight es el Doble Dragón, pero mejorado. Sí, sí, sí, sí, sí, tío. Con el tío de la camiseta blanca con tirantico. Sí. Cody. Que daba vuelta así. Hagar. No, pero Hagar era el grandote. Sí, el grandote, sí. Que digo, que da la vuelta así haciendo el. Ah, vale, no, como ha hecho la camiseta blanca. Sí, porque lleva una camiseta blanca y unos tirantes. No, no, pero... Era azul el que tú dices, ¿no? Yo creo que llevaba así como medio marrón, bueno. Verde o algo así, creo recordar. Y luego había una chavala también, ¿no? ¿Sí? Para elegir, no, era el del kimono naranja, que era Gui, era Cody, que era el rubio de la camiseta blanca, y Hagar, que era el alcalde, de hecho, el alcalde sí. De la ciudad, sí, sí. Ahí repartiendo hostias, como tiene que ser. Y antes que el Doble Dragón estaba el Renegade, que después salió el Renegade sí. 2. Que el Renegade y el 3, mola. Estaba, a ver, dinosaurio. Y estaba el Target sí, el Renegade, sí. ¿No? El Target Renegade. Y que a mí me parecía súper curioso que el malo cogiera y te inmovilizara, te cogiera desde la espalda para que llegara otro a pegarte, a clavarte cuchilla. Era. La moja, ¿no? ¿Eh? Te pegó una buena moja. Claro, pero que estaba en una ubicación, en este no era scroll lateral, sino que estaba en una ubicación y tenías que cargártelo todo. Uh-huh. Yo el Renegade sí que lo recuerdo mucho. Yo a ese le di una tralla que no vea. Era un juegazo. ¿Y qué quieres, Álvaro? El siguiente, a la derecha del Double Dragon. Ah, ¿perdón? El Doble Dragón. Ah. Sí, que... Que aquí quería yo abrir el melón. ¿Otra vez? Tenemos una frutería. Ya hasta los melones abiertos. De la canción de los profes, ¿no? Y ninguna de sandía. Dragon Ninja vs. Shinobi. Que el siguiente que tenemos aquí es el Dragon Ninja. Pero yo creo que está claro, entre Dragon Ninja y Shinobi, según los profes, yo me quedo con Shinobi con los ojos cerrados. Yo al revés. ¿Sí? Pero esa canción no creo que no la conozco yo. ¿Qué pasa con la canción? La canción se llama así. Ajá. Se llama Dragon Ninja vs. Shinobi. Ah. Pero yo hablo del juego, que me quedo con este juego antes que el Shinobi. No, yo me quedo con el Shinobi. Ay, no. Yo. Shinobi le dediqué una oraza. Es que era muy buen juego. Y la fase de bono en el Shinobi es del perrete, ¿no? El Shadow Dancer. No, ese era el 2, el Shadow Dancer. Ah. El Shinobi no tenía perrete. Ah, es verdad. Y es que de esas sí. Me acuerdo del arcade con la fase de la estrellita. Esa, que te salían sí. Tres niveles de tatami, no sé qué, iban pasando ninja, iban saltando de uno hasta que se acercaba y cuando perdías se veía directamente la pierna. Sí. O sea, el pie que te había dado en la cara y se. Escucha, yo llegué a fabricarme de cartón shuriken y tal a raíz de ver el Guerrero Americano, tío. Yo, una película malísima, pero que me quedé flipado. Yo estos dos juegos jugué sobre todo jugué en arcade. Y yo también me quedaba más con el Dragon Ninja que con el Shinobi. Pero sí, los dos eran de los. Vamos, de los. Yo creo que entre el Double Dragon, el Dragon Ninja y el Shinobi. Pues para mí son quizás los tres clásicos más grandes del arcade hasta que llegó el Street Fighter 2. Bueno, espérate, que tenemos aquí el Golden Axe. Uf, ese otro... Pero es que en esa época estamos flipados con las artes marciales y las mierdas esas. O sea que nos lo ponían en bandeja. Claro, era lo que veía, Karate Kid. Karate Kimura, ¿no? Todas estas cosas. Karate Kimura, hostia. Sí, eso es... Estaba el otro melón, eso era Chicholina ya, vamos. Kickboxer con sí, claro. Juan Claudio. Pagándole pata a una palmera. Sí, sí. Ahí está, sí, sí. Ah, uff, lo que viene ahora esto ya es... Bueno, obra maestra. Y contacto sangriento. Sí. Contact. Oye, ¿ha guardado ya Golden Axe? Así... Pues no, claro, porque ya estamos hablando de él. No se lo guarda. Sí, sí, estamos hablando de Karate Kid. No, es que la ha mencionado. Ahora vamos a hablar de él. Golden Axe, que era otro de los juegos tipo Conan. Y... Bueno, Conan y Double Dragon o que era... Era del mismo estilo, lo que pasa que en vez de patas... Con espada y hacha, sí. Y salía el duendecillo. Yo es que me acuerdo sobre todo el arcade. Le arrimaba y te salía... También salía el duendecillo para las pócimas y tal. Sí, ¿no? Eso es. Le pegaba y te sacaba pócimas. Eso es. Y que te podías montar en los dragoncillos estos que pegaban coletazos. Bueno, esos dragones a mí nunca me gustaron, tío. Me gustaban los que echaban fuego. Claro, pero tómate que... la pera. No, claro. pero te quiero decir que entre el dragón que daba con la cola e yo a pie, yo prefería ir a pie. No me gustaba. No te gustaba con la cola, ¿no? No me gustaba con la cola. Vale, pues ya está. Valdi, ¿tú jugabas estos juegos o son demasiado violentos para ti? No jugaba yo a ese tipo de juego, la verdad. A ver, yo jugaba juegos violentos, el Green Beret era violento. Pero yo me acuerdo que tú me pasaste el Manhunter. Que yo creo que... Por ejemplo. Que yo creo que de juegos violentos, en la historia de los videojuegos, el Manhunter puede ser uno de los más violentos y los más censurados. Y el Carmageddon. Y lo dice un ávido jugador del GTA. Sí. No, Manhunter. Y además era de la misma empresa, era de Rockstar. Manhunter lo que era es que tú te había escapado un psiquiátrico y tú tenías que matar a otro recluso, bueno, recluso, otra gente que estaba allí, sí, recluso, y a auxiliares de enfermería que tenía allí, pero te daban puntos mientras más salvajes los mataras. Y se veía casi en tercera persona por una cámara. Después de matarlo, se veía como las cámaras de seguridad, como tú los matabas. O sea, el hecho, los puntos no te lo daban por matarlo, sino matarlo de la manera más violenta. Muy educativo. Como debo decir que no, que te lo pasé, pero que no jugué demasiado a ese juego, ¿no? No, tampoco me gustó demasiado. No, pero yo el tipo de juegos que te he comentado no jugué demasiado ni al Golden Axe, como ni a este tipo de juegos de... No era yo muy aficionado, nunca he sido muy aficionado ni al Street Fighter, de juego de patailla ni de cosas de salud. ¿Pero cómo vas a decir patailla en Street Fighter, hombre? ¡Qué desprecio! ¡Ay, perdón! ¡Ay! Ryu y Ken ahora se están retorciendo ahí. No. Sí, pues, no, perdón, que la niña que te he hecho. Que no he sido muy aficionado a este tipo de cosas, la verdad. Bueno, ya nos quedan tres. Uno es el Outrun de toda la vida. El Outrun. Que tú comprabas el Outrun y te venían con dos cintas. Si te lo comprabas en Spectrum, un cassette o en Astra, un cassette, el Outrun venía con dos cintas, uno del juego y otro con la música. Que era, tú conducías un Ferrari Testarossa descapotable con la chavala y este era mucho también de arcade y tenías que ir por llegar hasta el final. Me suena de arcade. Del tiempo, y igual. Iba eligiendo un camino pues derecha, izquierda, hasta que llegaba al final. Como Mandalorian, ¿no? El camino. En un tiempo. O el Tao. Y la verdad es que visualmente estaba muy guay. Luego jugando, pues te podía gustar más o te podía gustar menos. Yo en arcade me gustaba mucho. Luego en Spectrum lo tenía, pero tampoco tengo mucho recuerdo de cómo era en Spectrum, la verdad. Este en arcade tenía una... Un volante y una palanca de cambio, ¿de sí? De cambio. Hostia, sí. Ahora me acuerdo. Yo en arcade he llegado al final y he jugado mucho, pero en Astro no juego nunca. No, pero sí. Me acuerdo de la palanquita. A mí ese nunca me ha hecho mucho gracia. En cambio, me pones el Crazy Taxi y ahí me ganas. Me parece más divertido. Y luego estaba uno que era como una cosa parecida que se llamaba... Yo lo llamaba... ¿Eso es Corrupción en Miami? Yo lo llamaba Chase HQ. No, claro, sé, es su nombre. Bueno, Chase HQ. No, en la época no se llamaba así. Y este Chase. Juego, tú ves la portada y es como... Como si fuera lo que ha dicho Plisky, que corrupción en Miami, con un Lamborghini, el Countach, Sí, el Lamborghini Countach. Yo de Lambo amarilla. No entiendo, bro. Lambo. De Burpee. De fucking Lambo, bro. Están saliendo de palabras. De fucking Lambo. De fucking Lambo, no, ¿sabes? Yo no. La portada era como Corrupción en Miami y tal, pero era exactamente igual que. El Outrun, ¿no? El mismo estilo que el Outrun. Lo que pasa es que tú tenías que perseguir a delincuentes. Y la novedad era que podías chocar con ellos y. Echarlo. Y echarlo. Ah. Pero era como el otro, que estaba ¿Y no podía disparar? ¿La pistolita de la portada no servía para nada? Trezo. Cuando quieres eres más ofensivo que lo de pistolita y patada. A ver, perdona, si nos vamos a poner ofensivo, tú estás constantemente diciendo lo de Marcia y eso es más ofensivo. Y metiéndote con Baldi y la edad y la época en la que vivió. Sí, y también, la que... también. Pero yo también. No. Las personas mayores. Pero. Tercera edad. Pero yo voy de cara, yo digo. Pistolita, patadita, eso queda así un poquito como. No sé. El retintín, ¿no? El retintín. ¿Y este, el Norte y Sur? Y este para mí es. De hecho, creo que fue de los últimos juegos que ya jugué y que me compré. De los últimos, antes de que me pasara al PC. Este es un juego. ¿Estrategia? Infogrames era un juego. Infogrames era la empresa. Infograme. Era una empresa. Una empresa. Una empresa. Una empresa francesa. Ajá. Muy famosa. Y tenía el no, juego, a mí me suena el logotipo, mucho. Y tenían el juego este que era Norte y Sur, que iba de De la, Coza. De la guerra civil. Las cosas de. Se veía. Tú elegías o el norte o el sur, ¿no? Entonces. Los grises o los azules. Mira, fuera tío, este y oeste. El este y el otro. Tú veías el mapa de Estados Unidos y desde el principio de la guerra tú ibas modo Risk conquistando territorio uno a uno. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenía dos modalidades de juego. Cuando tú luchabas contra territorio junto contra el del enemigo. Dependiendo de las fuerzas que tuvieras, se veía un campo de batalla y a la izquierda el número de soldados que tuvieras, el número de caballería y artillería. Y entonces jugabas con eso, ibas bombardeándolo. Primero normalmente se lanzaba la caballería y con el cañón ibas cargándote gente. Estaba muy divertido de jugar. Luego, los soldados, la caballería y eso, las ganabas dependiendo de si tenía ferrocarril que te pudieran traer suministros. Y cuando querías ganar un puesto con ferrocarril, era también como un minijuego en el tren, que tú tenías que asaltar un tren y tal. Y estaba muy chulo porque, además de ser, entre comillas, de estrategia, tipo Risk, tenían sus minijuegos y tú ganabas el territorio no con una tirada de dados, sino jugando tú también, dependiendo de los soldados que tuvieras, de los cañones, y estaba súper chulo. Yo este. ¿Y esa era la portada que tú tenías? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Y este venía. Este no venía en una caja grande de estas con post-it, este es una cajita pequeñita de cartón y con el disco dentro y se acabó. Y es uno de los que más he jugado. Y de me ha echado ahora. Me he divertido. Pues. O sea, Venal, perdón, Venal. Entre los videojuegos y los G-Joe que jugábamos, yo claro, no sé qué he hecho. Y, claro, bueno, y después jugaba fútbol, ¿qué hacíamos? Una claro, excelente pero, gestión del tiempo. Claro, sí, sí, pero sí. Es que yo no tenía hermanos, yo tenía que jugar. No, yo jugaba fútbol contigo, jugaba los G-Joe. Y tú jugabas conmigo los viernes. Tú eras su hermano. Ah, los viernes jugaba. El hermano que nunca tuvo. Tú solo jugabas conmigo los viernes. Cuando me dejaban salir. ¿No? Uy, ahora van a salir ahora las rencillas del pasado de solo jugaba conmigo los viernes. No, básicamente porque entre semana no salía. ¿No? No, pues yo le dedicaba horas. A Lot of Time a todo ello. Bueno, no hemos cargado los 100 juegos. Bueno, sé si hay alguien que quiere hacer un adendum. Quiero, yo sí, yo por ejemplo, de los juegos que yo, sí, yo pasé, de los juegos que yo pasé, por ejemplo, recuerdo mucho el de Los Intocables. ¿Alguno jugó al juego de Los Intocables? No recuerdo. No. Pero me suena la portada un montón, ¿eh? No sé por qué. Yo jugué bastante. Por la película. Luego después pues, también veo por ahí que tenía el juego de las tortugas ninja. que el juego de las Tortugas Ninja también, sobre todo, sí, lo recuerdo ya, en yo arcade. Yo lo tuve. Pero ya, ya estaba para, sí, sí, para sí. Spectrum, tío. Sí, sí. Pero no era el de no la era, máquina. ¿Eh? No era el... Ya. Era diferente, era mucho más simple. Pero no era ni de pelea siquiera. Era de como de... No me acuerdo cómo era, como un poco más de aventura. Sí, luego tenía este que era el The Last Ninja 2. Que también era, pues, eso, de todo lo que decíamos antes de la época de las artes marciales. ¡Vuelve a la venganza! Eso es. Y hablando de juegos mierder... Además, Ninja 2 ahora es personal. Hablando de juegos mierder, ¿conocéis la historia de los juegos que estaban enterrados en el desierto? Sí, sí, lo de E.T. Sí, eso es una historia muy curiosa, ¿no? Que el... Había una leyenda urbana de que sí estaban enterrados y finalmente, efectivamente, estaban enterrados. Es verdad que lo encontraron. Leyenda urbana. Ya, pero que durante mucho tiempo... Era leyenda rural, porque estaba en el campo, enterrado. ¿Pero para qué plataforma era? ¿Para Game Boy era? No, yo creo que era para Atari. No. Atari. Creo que era para Atari. Cierto, Atari sí. Además que el juego, tú lo ves en vídeo y era malísimo. Claro, es que creo que les pidieron hacer el juego, porque como la película triunfó, les pidieron hacer el juego para mañana... Pero no era tan malo, es que tenía muchos bugs, porque como es lo que dice Luigi, que como le metieron tanta bulla para sacarlo en Navidad, lo sacaron con errores. Y se quedaba, mucha gente lo devolvió. Y como devolvieron porrón de juego, y de hecho, eso llevó a la caída, entre otros, de Atari de los videojuegos, porque ya la gente no compraba videojuegos, o sea, no compraba consolas, porque era una mierda. Y triunfó Nintendo con la Super NES porque no era una videoconsola, la vendían como... ¿La Super NES? La NES, ¿no? La NES. Ah, eso. Porque era Nintendo Entertainment System. No lo vendían como videojuego, sino como un sistema de entretenimiento. De hecho, venían las pistolas, que los juegos de pistola no se usaban, pero era como más, incluso en la foto que salía donde se vendía y la publicidad, era para la familia entera, no... juegos para niños. Y además Nintendo sacó el sistema de calidad, que todos los juegos tenían un sello de calidad garantizada, que Nintendo no sacaba ningún juego que fuera una mierda o que tuviera errores, a diferencia de lo que pasó con Atari, que bombardearon el mercado con juegos basura y con errores, y la gente se lió a comprar, y cuando vio que era una mierda, pues es que se cargaron el... Atari también hemos hablado que era americana, ¿no? Sí. Vale. Aunque el nombre viene de una frase japonesa. Claro, Atari es una nipón. Baldi. ¿Sigue? Baldi, no es. Dime. Ah. Sí, estoy aquí. ¿Algo que aporta de Nintendo, dime, de Nintendo y de Atari? No, ninguna de las dos cosas tuve yo demasiado. Nintendo tuve las maquinitas esas que hemos hablado al principio, pero ya está. Hombre, de Nintendo está también la típica pregunta de trivial de ¿en qué año diríais que se fundó la compañía Nintendo? La Segunda Guerra Mundial. Tú dices la Segunda Guerra Mundial, ¿tú cuándo dirías? Incluso antes. Yo sé que empezaron con barajas de cartas. Exactamente. Pero no sé en qué año. En 1890 y pico, en el siglo XIX. Venga ya, hombre. ¿Literalmente, bro? Sí, sí, literal. Literal. ¿Qué NPC eres? La IP. Bueno, ya no hemos cargado los 100. ¿Alguien que quiera hablar de algún juego, de algo en concreto, o de nada en concreto, sino de algo que se haya quedado... Un brillante colofón, ¿no? Digamos. Ahora hay que colocarlo, ¿no? En el tier list, uno a uno. Sí. Sí. Menos mal que no hemos hecho lo del tier list. No, y yo, bro. Pues, pero hemos hablado de todo, que es lo que yo quería más o menos. Aún así, se han quedado muchos juegos. En el quintero. Que muchos no se habrán podido quedar. Es que hay sí, mira, yo tengo aquí. Yo tengo aquí 300 juegos. El Budokan. Ese es. Sí. El Regreso al Futuro 2. El Mundial de Fútbol de Ópera. Cazafantasmas 2. Snow Strike, no sé si te acordará este, Plisken, cuando jugábamos en los ordenadores en el cole al F-29 Retaliator, buenísimo. Pero ese era en PC. Sí. Pues yo quería jugar a ese, como no tenía un PC, pues jugaba al Snow Strike, que era también como de aviones, pero era lucha contra la droga. De ahí lo de Snow. Ah. Hostia. Sí. Pues yo pensaba que al decir Snow Strike, pensaba que era de algo de la nieve, pero de... No, era ducha contra la droga y era como un simulador de vuelo, pero que va, no tenía yo nada, el Retaliator... Nada ¡qué juegazo! Me acabé de recordar, tío. Yo el Retaliator llegaba a momentos que eliminaba a todos los aviones y ya no sabía qué hacer. Claro, y además que no te quedabas sin arma. No, pero yo llegaba a un momento que me tiraba a todo el mundo, no sabía qué hacer, y esperaba que se me acabara el combustible, y lo que hacía es que me tiraba contra el edificio más alto. Porque es que aterrizar era imposible. Sí, me tiraba contra el edificio más alto de la ciudad, o sea, en plan Torre Gemela. Luego, mira, ardo en deseo de hacer el programa de PC, o de PC. Luego, yo tenía otro que me gustaba muchísimo de jugar, que era el Cyber Bowl, que era un juego de fútbol americano, pero los jugadores eran robots. Sí. Y era un juegazo. Hostia, me suena a mí algo eso. Mira, también tengo aquí el Terminator 2 Judgment Day, el Lotus Turbo Spirit Challenge. Lotus Turbo, ese me suena. Más, bueno, el Budokan era de artes marciales. Sí. Con el palo, sí. El palo de Donatello. ¿El deporte sí se llama Budokan? No me acuerdo cómo se llama, tío. El palo se llama, creo que era Kendo. Bueno, Baldi ha hablado del Plaga Galáctica, pero uno que había por el estilo es uno que se llamaba High Rise, que se veía así como en 3D, que era un pintor de edificios que tenías que pintar con la brocha las vigas de metal, como diría el chico. De alto riesgo. En el edificio. O sea, eso me recuerda a un juego que era un coche. O sea, imagínate la pantalla negra, pero era las plataformas eran como plataformas de las grúas estas para construir edificios, sí, que eran rectas. Y un coche que cuando pasaba por encima de las vías lo pintaba de un color. ¿No suena? Bueno. No me acuerdo cómo se llama. ¿Y os acordáis del Soldier of Fortune? Hostia, de nombre sí. A ver, me suena una película, era de Juan Claudio. A mí también, una película. De la Legión Extranjera. ¿Y el Turbo Sprint? ¿El qué, perdón? ¿O acordáis del Turbo Sprint? Del Turbo Sprint, que era un juego de coche. Me suena el nombre. Era de los coches chiquititos. Tenía el volante. No, tú tenías el volante, o sea, era una visión desde la posición del conductor. Tenías el volante con los mandos y la carretera. Tenías como dos Turbo Sprint. Sprint. Turbo Sprint. Sprint. Sí. ¿Cómo es el coso? No, es Sprint. Sprint. Sprint. Turbo Sprint. No. ES. Venga. ES. Era un juego también muy típico de los principios de Astra y de Spectrum. Sí, la E. El Turbo Sprint. Ah, ES. Sí, la E. ES. Ahí. Ostras. Pero ponle videojuego. Luego por el Turbo Sprint, videojuego. Sí, ya lo hemos encontrado. Es ese. Hostia, qué guay. ¿No habéis jugado ese? No. Ese molaba. Era muy cutre, también de los primeros juegos, de los años 80, pero molaba. Era según pone aquí, 1986. Cutre el Lotus, claro, Sprint que hay al lado. Mucha jugabilidad no tenía, pero bueno. Pero oye, lo que había, ¿sabes? Intentaba aprovecharlo. Pues si nosotros flipábamos con cualquier cosa, sí, sí, es que sí. Solo la perspectiva esa no la había visto en tu vida en nada. No hemos hablado tampoco del Wonder Boy. Sí. Claro, además que hacía, ahí que tenía 13, 14 años, pues flipaba, o 15 años, flipabas con el juego como si tú condujeras un coche, ¿no? Sí, era flipante. Qué bueno. De ese estilo también estaba el Crazy Cars, que la portada salía un Mercedes, un Porsche y era tipo Outrun, Outrun, y cada vez que llegaba a un nivel te digievolucionaba el coche. Eso de digievolucionar, eso no es muy reciente, bro. No. Yo, mi crío sí entiende porque yo le como la cabeza igual que me la come a mí. Le digo lo de digievolución y demás. Digo, yo me aguanto los Pokémon, pero tú tienes que... Y luego incluso tenía un juego de Magic Johnson, Magic Johnson Basketball, que también molaba. ¿Basketball? Sí. Por rizando el ¿Basketball? ¿Eh? Y este es el que he dicho antes del Jailbreak. Este era Konami, malo. Konami. Era malo con agonía. Agonizer. Malo con agonía. Y bueno, el GR Kung Fu. Sí. Y bueno, yo creo que ya Y hasta aquí podemos. Y es el segundo programa consecutivo que hacemos sin hacer ni una puta pausa. Cierto. Yo me estoy meando desde que nací. Y encima de todo. Pues te fuera levantado como mierda. Solamente llevamos 3 horas y media. ¿3 horas y media? Sí. Hostia. ¿Son mucho o poco? Mucho, yo creo. Está en la media. Hombre, vamos a ver. Yo estoy acostumbrado a capítulos de cine de barra de 3 horas editados. Sí. ¿Cuánto no, se no, ha grabado? No, pero es que últimamente no. Ya, ya vamos a. Ya cada vez. No, salvo que sea una cosa muy. Arreglo el sonido, vaya. Cada vez más profesional, ¿no? Todo sí, se bueno, primera, bueno. ¿No? Más profesional, como diría Orri, a pijo sacado. A pijo sacado, okay. A bote pronto. Pues nada, vamos a despedir, ¿no? Vamos vale. Bien. Sí. Bueno, pues please, que muchas gracias por venir aquí. A vosotros por la invitación y por desbloquear recuerdos de videojuegos y que estaban ahí desde hacía 30 y muchos años. Yo tengo que decir que se me han desbloqueado un montón, no hoy alguno que otro, pero poquito, pero preparando esto, y lo que más me ha gustado es que me da miedo, porque lo mismo es como se siente Luigi cuando habla de sus cosas que nos hacen sentir viejo y de el efecto espejo de hoy estamos tan lejos de Casablanca como que te dan ganas de matarlo, pero sí me ha dado un poquito de nostalgia de gusanillo de... Yo lo único que me... Al final de este programa me gustaría estar en la sección del Corte Inglés con el tío del mando al revés, ¿no? Bien dependiente, con el mando, con el joystick haciendo así para pasarse el videojuego. Me gustaría verlo. Es un crack. No, a mí me petó la cabeza y me descubrió un auténtico maquinón ese señor, que ya debe tener nietos si es que no está fallecido ya. Pero eso me recuerda un poco como a... Me descubrió eso. Me recuerda como a trucos que se hacen en la vida ordinaria que nunca habrías pensado y son súper sencillos. Por ejemplo, como lo de la lata que tiene el agujero para meter la pajita, que es darle la vuelta. Sí. Que lo tienes siempre delante de ti, pero nunca te has pensado hacerlo. Escucha, yo en el... Hablando de Baldi, del tema del joystick, yo un juego, al único así que... Borderlands. Que te daba... Sí. El Borderlands te daba más puntos si disparabas no sé cuántas veces. Pues yo cogía el ratón, le ponía una gomilla, una goma, lo dejaba ahí puesto y me iba. Y volvía al X tiempo y ya tenía no sé cuánto dinero más o el punto de experiencia. Eso ya se inventó Fernando Martín, yo estoy harto de repetirlo, pero... Eso es life hacks, ¿no? Que le llaman claro, a los jóvenes sí, ahora. Claro. ¿Más palabras todavía? No, por favor. Sí, para que lo hables con tu vástago. Voy a hacer una chuleta. ¿Cómo es? ¿Life qué? Hacks. Hacks. Vale. Life hack. Eso es más de redes sociales. Más mañana, de... Vitale, claro. Mañana le voy a buguear el cerebro, bro. Buguear. En verdad, buguéalo. No te tites. Pero literalmente. Literalmente. Literal, sí. Luigi. Muchas gracias, aunque me he dado cuenta que no coincidimos en nada con los gustos de los videojuegos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tienes que haber de toda la vida en el señor. ¿En la vida o la viña? En la viña. Ah, vale. Yo creo que he dicho vida, pero era viña. Nada, muchas gracias a ti y un placer el rato, me he reído mucho y ha estado guay. A Álvaro Chinillo porque se haya desplazado aquí hasta... Ya te lo he dicho antes. Antes también te he mencionado tu identidad secreta. Ya, bueno. Ah, no, yo pensaba que sí. Lo hacen todos los programas. Sí. En vez de decir el chinillo, dice, ah, el chinillo. Si de hecho prefiero que me digas por mi nombre. El otro, pues tenía 20 años. Mira. No sé, no me como quieras, no pasa nada. Bueno, y por haber traído los micros con los que estáis grabando. Que por cierto, te voy a proponer ahora que se queden aquí. Porque tú le vas a dar más uso que yo. Sí. Si quieres. Sí. No, ahora lo hablamos. Me despido rápidamente. Sí. Muchas gracias por la invitación también. Gracias también por la cena, que ha estado muy bien. Y nada. Pido... Uy, eso me recuerda que tengo que hacerle visto una prisquencita. Yo se lo he hecho en medio del programa. Sin prisa. Y creo que ha sido uno de los primeros programas en los que he estado que realmente sabía algo, porque realmente es uno de mis hobbies preferidos. Y nada, me gustaría está también la segunda parte cuando hagamos uno de consolas o de PC, PC o de arcades incluso. PC hasta el 95. PC es un mundo más grande, creo yo. De NPC. Pues nada, que nos vemos en la próxima. Y yo, bro, no. Y Baldi, muchas gracias por haber estado y por habernos aportado datos de estos que no te acuerdas, que... Ha sido bueno al principio, dice, yo apenas he jugado y no, tal. No, no, no, juego de Aspar, hostia, ese es verdad. lo quemé. Ha sido épico, sí. Epicidad. No, ha sido interesante, lo he disfrutado mucho y luego se me han abierto muchas madrenas prustianas. Es decir, gracias. ¿A qué has dicho? Hola. Una marca de galleta. Madalena prustiana. Hostias. Pero realmente. La madalena prustiana, ¿no? El sonido o el olor de algo, el sabor de algo te hace rememorar una cosa del pasado que no habías vuelto a sentir de mucho tiempo atrás, ¿no? Es en una novela de Marcel Proust, y entonces ocurre sí. Eso, ¿no? Ocurre que él toma una magdalena y le recuerda una de cuando era muy joven, era muy pequeño, que en casa de su abuela, efectivamente, ¿no? Entonces le viene de repente toda su infancia de golpe, por algo me ha parecido, me ha pasado a mí, ¿no? Con esa, pues digo, una magdalena prustiana. Muchos de estos juegos que no recordaba y que gracias a vosotros pues que todos recuerdan que te ha revivido la infancia, pero si no hemos hablado de la revolución industrial. claro, sí, de la Spinner Jenny y de las máquinas de vapor, sí. Pues nada, un placer. Y nada, oyente, estamos aquí en cinedebarra@gmail.com. Bueno, que yo no digo, no sé por qué digo el email, si es que llevo meses sin entrar. Nadie escribe. Sí. No, pero lo mismo no han escrito. Que no entra. No, te hace una redirección y ya está. Qué poca vergüenza. Mira, dejadnos en iVoox comentarios, pasad el correo. Si queréis algo ya más profundo, como diría Josefina, pues ya no ha escrito un email, pero si no, por iVoox. Y poco más, así que cofrada en la calle. Agur. Yo. Agur. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.